La órbita de Endor. Bienvenidos, Loders, al especial tercero de cuatro dedicado a Superman, aquí en La órbita de Endor. El Hombre de Acero llega en este dossier al final de su trayectoria en el mundo de los cómics. Lo retomaremos en el mismo punto que lo dejamos en el monográfico 2D4 y llegaremos hasta el momento actual en el que se graban estas palabras, concluyendo así la historia del héroe desde el punto de vista cronista y documental de su universo en viñetas. Por supuesto, las series de televisión también son importantes. En este recorrido no nos olvidaremos de esos títulos que nos acompañaron durante años en la pequeña pantalla. A mitad del especial tomaremos una ruta alternativa y nos meteremos en profundidad con las adaptaciones cinematográficas del kryptoniano. Llegan las películas de Superman a la órbita de Endor, en este mismo programa. El clásico de Richard Donner, por supuesto, y lo que vino después. Todo ello tratado con el punto de vista que os hemos estado ofreciendo en los dos programas anteriores y que vamos a seguir manteniendo en esta tercera entrega del ciclo. Aún así, no dará tiempo a hablar de todas las películas. Avanzaremos hasta donde podamos, pero dejaremos para el último de los monográficos, el cuarto, 4D4, las películas más recientes y todos los films animados, que son muchos y algunos muy recomendables. Pero centrémonos en este programa de Superman. Aquí, los cómics hasta el final y sus primeras películas. Si los anteriores especiales os gustaron, este os va a encantar, ya lo creo. Y además tendremos a Méndez, con su particular visión del Superman de Richard Donner. Así que no dejemos que la kriptonita nos retenga por más tiempo. ¡A volar! Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Superman en la órbita de Endor. Os pensabais que no, ¿eh? Que yo ya sé que había algunos que habían perdido la fe y la esperanza. Vamos a continuar exactamente en el mismo punto en el que lo dejamos en la anterior entrega. Y seguimos teniendo por aquí a Antonio Monfort. Antonio, ¿qué tal? Pues encantado. Y también tenemos a Paco Garrido. Buenas. Y en este mismo ciclo temporal dentro de la historia de Superman, nos tenemos que volver otra vez a meter en la pequeña pantalla. Smallville llegaba, la serie de televisión que muchos empezaron a seguir. Fue, la verdad es que yo tenía durante una etapa, bastantes de mis amigos la seguían y yo lo intenté, pero no lo logré. No logré engancharme a esta serie, no estaba hecha para mí. Pero bueno, Smallville, ¿qué me contáis vosotros? Bueno, yo también soy de todo menos un seguidor de Smallville. Yo la abandoné en estampida después de la altura de la segunda temporada, más o menos. Y para que abandone en estampida un producto relacionado con Superman, pues hombre, ya tiene que haberme dejado contento, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Smallville sale, digamos, un poquito a la idea de, con la idea, la intención de alguna manera de traer, evidentemente, de nuevo a Superman a la pequeña pantalla. Había un proyecto, hay que decir, que por parte de había por parte de Warner un proyecto anterior en que la idea era de alguna manera trabajar con un Bruce Wayne joven antes de esa idea y bueno, a partir de ahí de alguna manera desarrollar esa historia. Sin embargo, esa idea no acaba de cuajar, la idea del Bruce Wayne juvenil, y se llama a Al Goat y Miles Millar, que son un poco los que acaban desarrollando el tratamiento para aplicar esa misma idea, digamos, en Superman. Estos se ven un poco en un apuro porque ni el uno ni el otro habían leído nunca historias de superhéroes, es más, ni siquiera les interesaban. Hacía muy poquito tiempo, además, que se había acabado Lois y Clark, y claro, les parecía que era muy difícil hacer un planteamiento diferente, ¿no? ¿Cómo aportamos algo nuevo? ¿Cómo hacemos algo nuevo con esta historia, de alguna manera? Ellos sí que habían tenido experiencia y les parecía interesante contar una historia de cómo alguien llega a la madurez y de cómo de alguna manera se va desarrollando, de cómo va creciendo, etcétera, ¿no? Y ese es un poquito el germen que van a utilizar para esta historia. En realidad van a centrarse no en el propio Clark Kent, ni mucho menos en Superman, porque de hecho prácticamente no va a aparecer. Ellos van a intentar de alguna manera fijarse en la idea de lo que ellos lo que querían de partida es contar una serie que hablara del tema del crecimiento, de cómo uno pasa de ser alguien joven a alguien maduro, que en este caso ya conocemos cómo tiene que ser. En el caso de Superman sabemos cómo va a ser esa historia al final, pero no cómo se llega allí. Ellos bucean un poquito en la historia de Superman y se dan cuenta de que realmente no hay tampoco demasiada información en ese momento acerca de cómo es esos años mozos de Superman. Normalmente en todas las versiones hay un primer acto que ocurre en Krypton, otro breve en Smallville para contarnos un poquito, pues que es de allí, etcétera, etcétera, y de ahí normalmente se pega un salto ya a Metrópolis con el Superman desarrollado, etcétera. Entonces eso les venía al pelo para desarrollar una serie partiendo de esa premisa, rebuscando un poco en esos años juveniles. Más aún que todo eso, también se dan cuenta de que en el pasado de Superman hay algunas ideas que les parecían muy interesantes, como la vieja idea antigua, digamos, de que Luthor también había nacido en Smallville, que es una idea, o había nacido, al menos había estado en Smallville cuando era crío. Esto es una idea que se fue incorporando a los cómics clásicos de Superman y que con la renovación de Crisis Infinita se había caído. Incluso que Superboy tenía la culpa de que Luthor fuera calvo y que, por tanto, mejor o peor, había una relación entre ellos ya desde muy pequeñitos. Ellos no sabían eso y se sorprenden de que eso de alguna manera estuviera ahí en la historia. Lo mismo también se sorprenden de la existencia del personaje de Lana Lang, que también lo ven como un amor de juventud del cual tampoco tenían mucha idea, y sin embargo creen que con todo eso realmente, pues bueno, va a ser una mina, digamos, ahí para explotar. En cualquier caso, ellos se van a apartar de todo lo que normalmente define a Superman, o sea, van a apartarse, por supuesto, de los poderes. Este Clark apenas va a tener algunos de los poderes al principio, luego irá incorporando algunos de los habituales a lo largo de la serie, pero al principio va a ser un Clark menos poderoso del que estamos acostumbrados a ver, y sobre todo no va a llevar el traje. De hecho, el gran lema de la serie es el No Tights, No Fly, o sea, ni vuela ni va a llevar el traje, y a partir de ahí se van a construir una historia. Dentro de eso, hacen un casting que francamente va a ser muy interesante. Tienen muy clara que les convence enseguida Christine Creu como Lana Lang. Les cuesta un poquito más encontrar a Tom Welling como Clark Kent, y el que, digamos, están todos bastante interesados en... El que les convence a todos es Michael Rosenbaum, porque además fue bastante complicado encontrar un actor que quisiera raparse la cabeza para hacer la serie, porque tenían claro que no iban a emplear calvas postizas ni nada por el estilo, y querían a alguien que interpretara a Luthor, digamos, con esa coherencia de alguna manera y que tuviera directamente la calva rapada, ¿no? Pues a partir de ahí, Antonio, perdón, una preguntita solamente. En la serie, ¿por qué Luthor se queda calvísimo tan joven? ¿Se explica? Yo no creo que haya ninguna razón. Porque es Luthor. Sí, no sé si hay. Sí, no sí sé que. Si, sí que hay, no, por la kriptonita, ¿no? También es expuesto. Por la kriptonita, exacto. ¿Verdad que sí? Sí, eso se dice, sí, más adelante. Justo, además, en el. De hecho, se ve pronto, porque creo que sale. Si no es en el primer capítulo, es un capítulo que rememora la llegada de, sí, Clark a la Tierra, y uh-huh, la propia lluvia de meteoritos que trae a Clark afecta a la calvicie de, de este chico que además, claro, en la infancia siendo calvo y tal, tuvo muchos problemas porque él era un niño cuando llegó la nave de Superman. Sí, ellos, ya no me dejas decir dónde ni cuándo, porque digo, yo no he seguido la serie, no la conozco con profundidad, pero sí que hay unos episodios donde se rememora un poquito, o se cuenta, que además creo que es bastante interesante, ¿no? Se cuenta qué ocurría con todos los demás personajes mientras estaba llegando esa lluvia de meteoritos que traía al niño Kal-El, ¿no? Y ahí, por ejemplo, veíamos cómo Lionel Luthor, el padre de Lex, creo recordar que había ayudado a los Kent con el tema de la adopción para convertirlo en legal. Sí. Veíamos lo que comentábamos también del pelo pelirrojo del niño que se le cae y se queda calvo, y ese tipo de cosas que se quedaban en el aire. Pero eso creo que lo vimos bastante más adelante. El primer episodio sí que se presenta la lluvia de meteoritos y la llegada y la recogida del bebé Kal-El, pero todos esos detalles los iremos descubriendo más adelante, porque al fin y al cabo el punto fuerte de la serie va a ser precisamente los secundarios y toda la relación entre ellos. Smallville es una serie que va a beber, en realidad, aunque está llena de homenajes y guiños a la historia de Superman, y especialmente de Superman en lo audiovisual, porque aparecerán por ahí desde Christopher Reeve, Margot Kidder, Dean Cain, un montón de gente, la propia Terry Hatcher también, aparecerá un montón de gente. Realmente Smallville desarrolla su propia historia, y de hecho se desata completamente de la continuidad y de cualquier lastre que tenga que ver en los cómics, sobre todo en las primeras temporadas, ¿no? Hacia el final sí que hay algún otro capítulo, concretamente los escribe Geoff Johns, que se parecen un poquito más a lo que venía del cómic, ¿no? Pero en un principio se desata completamente y desarrolla su propia mitología. Yo le veo un parecido también muy fuerte a otra serie que en aquella época estuvo muy en boga. Lo que pasa es que es una de esas series que tuvo un boom y luego se desinfló muy rápidamente, que fue Roswell. Roswell, no sé si la recordáis, básicamente te contaba la historia de unos adolescentes que tenían una serie de poderes, si no recuerdo mal, y que tenían su origen en el OVNI estrellado en Roswell en el 47, si no recuerdo por ahí. La cuestión es que estos adolescentes tenían que descubrir cuál es su verdadero origen, de dónde venían, mientras evidentemente pues se desarrollaba una historia pues de amores y desamores adolescentes muy, muy habituales en televisión, ¿no? Roswell, como digo, en aquella época estuvo muy en boga, y yo creo que las dos, tres primeras temporadas de Smallville beben muchísimo de esa fuente, porque una gran parte de la historia es cómo Clark Kent descubre que es kryptoniano o que es Krypton o de dónde viene. Paco, ¿alguna cosita sobre este tema? Sí, la verdad es que la serie a mí me gusta un poco más que a vosotros también, porque justamente yo me encontraba dentro del público objetivo al que iba encaminada esta serie, porque no dejaba de ser una serie para adolescentes, y claro, yo en ese momento pues estaba en ese rango de edad. Como dice Monfort, las primeras temporadas creo que están bastante bien planteadas por el hecho de que realmente es algo que vemos lógico antes de que Superman sea Superman, que vaya descubriendo de dónde viene, cuáles son sus poderes y todas las referencias a Krypton y tal, y creo que es algo que funciona bastante bien. La serie además al principio se basa en la típica monstruo de la semana, todos ellos relacionados con el meteorito que era la kriptonita, y que el problema fue que sobre todo que murió un poco de éxito, porque fue justo era la serie insignia de la cadena donde se emitía, y claro, intentaron alargarla más de lo que pudieron. Más de lo que la serie necesitaba. Y claro, a partir de la cuarta temporada ya había una sobreexplotación de todos los monstruos que salían a partir de los meteoritos, y ya no quedaban los misterios sobre sobre el origen de Superman, de Clark Kent en este caso. Así que empezaron a utilizar los personajes que conocíamos desde el principio, y a cada vez con tramas más rocambolescas, giros de tuerca imposibles, y además poco a poco se fueron añadiendo villanos clásicos de Superman, como pueden ser Doomsday o Darkseid, que no tienen mucha cabida en un mundo que es, no ha llegado Superman, porque, por ejemplo, que aparezca Doomsday, que es tan importante en la muerte de Superman cuando no hay un Superman, creo que es algo que no funciona nada bien. De hecho, cuando acaba la serie, prácticamente hemos visto a todos los villanos de Superman y nos queda un poco la sensación de que, vale, y ahora, después, cuando ya es Superman, ¿a qué se va a dedicar? ¿A bajar gatos de los árboles? Porque ya ha derrotado a todos los villanos habidos y por haber. Lo bueno de la serie ya en las últimas temporadas es que nos permitió un poco ver personajes que de DC que nunca habíamos visto en imagen real. Pudimos ver al Dr. Fate, a Booster Gold o a Hawkman, pero muchas veces la aparición de estos personajes era lo único que realmente llamaba la atención del capítulo en sí. De hecho, hay temporadas, no sé si era las 6 o las 7, que prácticamente capítulos que merezcan la pena, 3 o 4, y el resto podías pasar de ellos completamente. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente ciclo del 2006 al 2011, este nuevo lustro en el cual pues Superman pues sigue apareciendo en los kioscos con la misma regularidad de siempre, pero ¿con qué particularidades, Antonio? Bueno, aquí de alguna manera podríamos definir dos etapas muy pero que muy diferenciadas. La primera sería desde ese 2006 hasta el 2009 y luego del 2009 y 2011 en adelante, que sería toda la parte del New 52. Resumiendo y siendo breves, digamos que en aquellos años Jeff Loeb, que había sido un poco el timón de los cómics Superman a nivel de guión, se había ido precisamente a escribir Smallville. Había ayudado al equipo de guionistas de Smallville. Él en aquellos tiempos había tenido también un éxito importante con la colección de Superman y Batman, y de alguna manera en ese momento, precisamente por hecho por la tele y otras desavenencias, deja básicamente el timón de los cómics Superman en manos de Geoff Johns, entre otros guionistas, pero que y comenzará una etapa digamos bastante bastante destacable dentro de los cómics. Vamos a tener una época, por ejemplo, en la que, entre otros, vamos a tener a Kurt Busiek escribiendo a Superman, una saga breve y un tanto de publicación un poco extraña, como será La caída de Camelot, pero francamente interesante si consigues leértela del tirón, además dibujada por Carlos Pacheco, maravillosamente bien. Y al mismo tiempo, pues Geoff Johns está escribiendo cómics bastante bastante importantes, bastante interesantes del personaje. El único problema de los cómics que escribe Geoff Johns en esta época de Superman es que se pasa por el forro completamente la continuidad que existía del personaje. O sea, habíamos dicho que había habido un intento de alguna manera de modernizar lo que habían sido las bases de John Byrne. Ya habíamos visto que durante la etapa de Jeff Loeb se había boicoteado un poco las premisas establecidas por John Byrne. O sea, Jeff Loeb se había dedicado a desmontarlas un poco y devolver algunos conceptos de la continuidad precrisis a la normalidad de Superman. Eso, cuando llega Dan Didio al puesto de editor, de alguna manera se quiere formalizar con el Superman Byrne Right, del que ya hablamos también aquí. El Superman Byrne Right intenta hacer un poquito la cuadratura del círculo y aglutinar el origen de Byrne con algunos elementos clásicos, con cosas que venían de Smallville, que en aquella época realmente estaba funcionando muy bien. Y con todo, cuando llega Geoff Johns a las series, deshace algunas de las cosas que había hecho Jeff Loeb. Byrne Right ya se ha demostrado que no está funcionando. O sea, es un cómic que se lee bastante bien individualmente, pero que no funcionó en absoluto a la hora de establecer una nueva continuidad. Es más, creó un caos importante porque no sabías qué historias habían sido válidas, cuáles no. Porque además se intentó hacer en plan retroactivo, se intentó hacer, digamos, que sobre la marcha cambiara la historia que se estaba contando, lo cual no se consigue demasiado bien. Es una época en la que aparecen también, digamos, grandes acontecimientos como fue crisis de identidad, Crisis Infinita, que era un homenaje al fin y al cabo a las antiguas crisis y que de alguna manera se quería aprovechar para relanzar el universo DC, algo que se consigue solo a medias. Se hace una historia en la que durante un año Superman, Batman y Wonder Woman van a estar fuera de juego completamente y se va a contar la historia del universo DC en ese año a través de personajes pequeñitos, y cuando vuelven un año después, Superman se ha pasado un año sin poderes, empieza toda una nueva etapa para el Hombre de Acero, como digo, pues eso, con Kurt Busiek por una parte, por otra parte Geoff Johns con esas historias, y Johns va a escribir en esta etapa algunas de las mejores historias de Superman modernas, al menos desde mi punto de vista. Tienes la historia, por ejemplo, de Superman con la Legión de Superhéroes, que recupera el concepto original de la Legión. Tienes la historia de Superman y Brainiac, por ejemplo, con una utilización del villano clásico muy pero que muy interesante y muy pero que muy brillante. Y bueno, también una aportación en el mundo bizarro que no me parece tan tan brillante, pero bueno, en cualquier caso, un montón de buenas historias. También Geoff Johns se trae un poquito de la mano a nada menos que a Richard Donner, y el director de las películas de Christopher Reeve. Y bueno, y con él intenta de alguna manera remozar un poquito el universo de los cómics de Superman. Entre Geoff Johns y Richard Donner escribirán El Último Hijo, que será una historia en realidad muy sencilla y que viene a ser una especie de traslación, no sé si literal, pero sí bastante, bueno, bastante común, digamos, o bastante con bastantes similitudes a Superman 2. O sea, es como si fuera Superman 2 aplicado a los cómics modernos, dibujado además por Adam Kubert, con un estilo bastante bastante dinámico, irregular, pero dinámico. Es una historia donde se incorpora un personaje nuevo, que no tendrá mucha duración, pero que, bueno, que es curioso como mínimo mencionarlo, que es Christopher Kent. Es, en realidad es un exiliado de la Zona Fantasma, un niño que aparece un buen día en la Tierra con rasgos de ser kryptoniano. Superman y Lois, que en esa época siguen casados, lo adoptan como suyo y le dan ese nombre de Christopher Kent, ¿no? Y durante un tiempo pues es un poco el hijo de Superman, de alguna manera. Lo de Christopher, evidentemente, es por un homenaje a Christopher Reeve. Recordemos que esta historia la escribía, como digo, pues Richard Donner, o al menos colaboraba en ella Richard Donner. Bueno, en cualquier caso, como digo, esta historia es una traslación de Superman 2, más o menos afortunada. Si de algo sirve esta historia es para poner en continuidad al General Zod. El General Zod es un personaje que no había tenido demasiada suerte en los cómics, porque, digamos, en las líneas regulares de cómics nunca había conseguido una versión después de John Byrne que fuera realmente interesante. El General Zod que muere en el universo alternativo, asesinado por Superman, o ejecutado, mejor dicho, por Superman, es un Zod de una realidad paralela. Luego, a lo largo de los cómics, a lo largo de los años, habíamos encontrado diferentes versiones de Zod, todas bastante desafortunadas, la verdad. Y este es el Zod, digamos, de las películas. Para acabar pronto, digamos, es el Zod de las películas, con la única diferencia de que va a tener un diseño completamente diferente en cuanto a aspecto, las ropas, el aspecto, etcétera, pero a todos los efectos es el Zod que alguien tiene en mente cuando ha visto Superman 2, que aquí está aplicado a los cómics. De hecho, en esta época se va a trasladar muchísimo toda la iconografía y todo lo que es, digamos, el aspecto del Superman de Christopher Reeve, se va a transportar a los cómics. ¿Por qué? Bueno, es la época en la que estamos después del estreno de Superman Returns. Superman Returns ha traído otra vez, ha puesto sobre la mesa precisamente toda esa iconografía del Superman de Christopher Reeve. Todo el mundo ha puesto esas películas en un pedestal y de alguna manera es lo que se considera como la quinta esencia de Superman. Ante la falta de una idea mejor, la reverencia del propio Geoff Johns hacia Richard Donner, etcétera, y que, como digo, pues nadie ha sabido de alguna manera modernizar la estética o recrearla, se coge totalmente la estética de las películas de Christopher Reeve y se va a aplicar a los cómics. Por tanto, pues el General Zod es una pieza más, una pieza además interesante, porque es un personaje que en esta etapa va a dar un cierto juego, ¿no? Bueno, pues como digo, con todo esto se va de alguna manera a reescribir la continuidad de Superman, lo cual provocará aún más caos, ¿no? Realmente ahí llega un momento en que no sabes muy bien cuál es el origen de Superman o en qué se está basando los autores en ese momento a la hora de escribirle. Eso se corregirá un poquito con una miniserie de Geoff Johns que se titulará precisamente Secret Origin. Secret Origin será otra versión del origen de Superman, escrita por el propio Geoff Johns y que encaja como un guante con sus propias historias, y dibujada por Gary Frank. Esta es una versión de Superman que sí que consigue un poquito lo que las otras intentaban, que era aunar lo clásico con lo moderno. Es decir, en esta versión, aunque tiene cabida cosas modernas, como podría ser pues un Luthor millonario, un Luthor dueño del LexCorp de la compañía, etcétera, con una Lois Lane también pues muy, digamos, moderna, vamos a decirlo así. Al mismo tiempo, tiene cabida Superboy, por ejemplo, tiene cabida la Legión de Superhéroes y muchos de los conceptos que podían servir de base para un montón de buenas historias. Este origen debería haber sido la base para muchos cómics modernos de Superman, pero a la altura de 2009 las cosas van a empezar a cambiar muchísimo para toda DC Comics y, por supuesto, para Superman. Antes de llegar a ese cambio que se cristalizará en el 2011 con el New 52, hay que decir que es una etapa que, dentro de no ser perfecta, es una etapa que sigue dando buenos cómics de Superman, porque de hecho se incorporó al equipo de guionistas, por ejemplo, James Robinson, y se va a contar una historia del regreso de la ciudad de Kandor, por ejemplo, pero como nunca se había contado antes. Kandor era la ciudad kryptoniana secuestrada por Brainiac, y que en la etapa clásica nunca crecía, nunca salía de la botella, porque Superman tenía pendiente encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Bueno, pues aquí nos van a contar una historia de cómo esos kandorianos salen de la botella y, por tanto, de pronto en el mundo se encuentran nada menos que 100.000 kryptonianos dando vueltas por ahí, ¿no? Bueno, es una historia que tiene sus más y sus menos, pero de alguna manera pues tiene un cierto interés, o de alguna manera sí que tenía algo que decir sobre Superman. Y bueno, pues es un poquito esta historia del regreso de Nuevo Krypton. La historia de Nuevo Krypton es un poquito la última gran historia de Superman antes de la llegada del New 52. El New 52 en realidad tiene el origen en el 2009, como digo, cuando llega a DC Comics Diane Nelson. Hay que decir que en el 2009 DC Comics va a cambiar de ser DC Comics a ser DC Entertainment. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que Warner va a convertir a la empresa de cómics de toda la vida en una empresa, vamos a decir, multimedia. Es decir, se van a ocupar no solo de los cómics, sino también de todos aquellos productos generados por los personajes de cómic y cómo estos se aplican a otros medios. Es decir, de alguna manera se van a preocupar por desarrollar a todos los personajes de DC fuera del cómic, en videojuegos, en películas, en series, etcétera, etcétera. Y todo se va a coordinar, digamos, desde la misma fuente, que será este DC Entertainment. Y ahí entra Diane Nelson, que es una ejecutiva, en definitiva, que había trabajado para Disney, había trabajado para Warner en otros cargos, había desarrollado la franquicia de Harry Potter, por ejemplo, con bastante éxito, y a esta es la que se le encarga, digamos, reestructurar a DC Comics con esa idea. Eso hace, por ejemplo, que se vaya de DC Comics o se quede en un puesto secundario pues gente como Paul Levitz, por ejemplo, que hasta aquel momento representaba ocupaba la presidencia de la compañía. Paul Levitz, aparte de ser un buen guionista, es un magnífico conocedor del universo DC. Con este movimiento se quedaba, como digo, fuera de juego, pero también iba a haber un cambio completo en lo que es la cúpula de DC Comics de la época. Se quedaba Geoff Johns, que adquiría, digamos, un nuevo puesto que consistía en supervisar los productos de la compañía que iban a hacerse en otros medios. Y para dentro de la compañía se quedaban, por una parte, Bob Harras y por otra parte Dan Didio y Jim Lee, que se quedaban como los editores, digamos, de todo el tinglado que significaba DC Comics. Bueno, si nos fijamos en estos nombres ya podemos ir entendiendo un poquito por qué DC Comics hoy en día es como es. Jim Lee aparece por ahí porque él había fundado su propia compañía ya en los 90. De hecho, bueno, se va a Image y de Image se separa, funda Wildstorm. Wildstorm con el tiempo acaba siendo comprada por DC Comics y, por tanto, Jim Lee se incorpora de alguna manera a DC Comics, pero en un puesto ejecutivo. De vez en cuando dibuja y demás, pero él tiene mucho poder dentro de DC Comics a partir de ese momento. Por tanto, se queda como uno de los coeditores de DC Comics. El problema con Jim Lee es que es un buen dibujante, pero ni es un buen guionista, ni su concepto de cómics, digamos, pues es un concepto de cómics muy complejo, que digamos. Dan Didio también es un guionista tirando a mediocre, y sin embargo hacía años que ocupaba más bien puestos de cúpula directiva. Y Bob Harras, pues bueno, cualquiera que conozca un poquito la Marvel de los 90, pues sabrá un poquito de qué va o quién es este personaje, que casi mejor pues ni mencionarlo, ¿no? Bueno, pues este hombre es el que ahora mismo estaba dirigiendo DC Comics. Todos estos tienen la brillante idea, digamos, de reiniciar otra vez todo el universo DC. Es decir, van a hacer lo mismo que se hizo en los años 80 con Crisis en Tierras Infinitas, eliminando toda la continuidad anterior y replanteando a todos los personajes. Es lo que van a llamar el New 52, y porque van a ser 52 colecciones que van a aparecer en septiembre de 2011, de alguna manera intentando copar el mercado y con todos los personajes y todas las series empezando desde el número 1. Eso, por ejemplo, afecta también a las series de numeración clásica. Tienes, por ejemplo, Action Comics, que vuelve a empezar desde el número 1, cuando acababa de llegar al número 900, por ejemplo, pues es, digamos, reiniciada desde el número 1. A todas las demás ocurre más o menos lo mismo, y bueno, las consecuencias de eso para el universo DC serán devastadoras. Pero bueno, si quieres, sí, comentamos un poco... Claro, es que era lo que yo te iba a decir. Ya vamos a dejar, porque queríamos detenernos en el 2011, lo dejamos para el siguiente bloque, si te parece. Del 2011 hasta el presente, que es básicamente Nuevos 52 a muerte, ¿no? Entonces, sí. Lo dejamos aquí como coma. Me imagino que ya en este periplo del personaje Paco Garrido, ya aquí tendrás algo que decir. Me imagino que esta etapa ya la habrás leído tú en primera persona, mes a mes, y en fin, habrás seguido el personaje cara a cara. ¿Qué te parece, sobre todo lo que ha dicho Antonio? Bueno, pues este... marco de tiempo, ¿te gusta? ¿Te disgusta? ¿Qué se te ocurre comentar? Pues la verdad es que a mí todo lo escrito por Geoff Johns me gusta bastante. Superman Brainiac me parece que es una forma estupenda de traer un personaje clásico. Y lo bueno que tiene este guionista, Geoff Johns, es que es uno de los mejores guionistas del momento, sobre todo en el ámbito de los superhéroes. Eso no hay ninguna duda. Y sabe construir historias muy complejas, pero a la vez sencillas. Es decir, él es capaz de, en sus cómics, ir dejando pequeñas píldoras para ir construyendo una historia más grande. Por ejemplo, esto se ve muy bien en su Green Lantern, que a pesar de que sean un montón de sagas, porque llevan casi 10 años o estuvo casi 10 años en... construyendo Green Lantern, cuando acabas la etapa ves que todo tenía un sentido, a pesar de ser pequeñas historias. Y aquí intenta hacer algo parecido, empezando por Last Son y Superman Brainiac, va construyendo todo lo que derivará en la etapa de nuevo Krypton. El problema de esta etapa es que, claro, la historia principal con Geoff Johns y también con James Robinson está bastante bien, pero tiene un montón de ramificaciones que no interesan tanto, porque básicamente Superman aparece bastante poco. De hecho, hay una etapa bastante larga en los cuales en las series clásicas de Superman no aparece ni en Superman ni en Action Comics. De hecho, son personajes secundarios, algunos incluso creados para la ocasión, las que componen esta historia. Y en mi opinión se hace quizá excesivamente larga, porque ahora mismo te quieres leer esta etapa y son un par de años, dos o tres años, pero es que hay, no sé si 70 o 80 cómics que tienes que ir siguiendo, y porque son bastantes colecciones, porque también, aparte de Action Comics, tenemos la propia de nuevo Krypton, más la de Supergirl, y claro, todas están imbrincadas, y aunque vayan un poco cada una a su rollo, cada cierto tiempo tienen consecuencias sobre las otras, así que se hace un poco complejo de leer, pero desde luego estamos ante las últimas mejores historias de Superman en cómic, pero de largo, con mucha diferencia. Sí. No, sí, di lo que quieras decir, Antonio. No, simplemente decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paco. De hecho, las historias tipo como Last Son o la historia de Brainiac, la de la Legión, están pensadas para leerlas, digamos, sueltas, o sea, completamente en solitario. De hecho, se han reeditado en tomo y son perfectamente legibles, pues eso, en solitario. Ahora, si nos metemos con el mundo de Nuevo Krypton o toda la saga de Nuevo Krypton, es un poco lo que decía Paco. Hay un montón de ramificaciones que muestra de una planificación editorial absolutamente penosa. Se dedica a añadir títulos donde se contaba qué es lo que estaba pasando a Clark Kent, o sea, lo que hacía Superman. Hay toda una miniserie que es World of New Krypton, que se dedica a contarnos pues qué está haciendo Clark Kent, pero precisamente con la excusa de que se ha ido de la Tierra, los títulos regulares pues son protagonizados por personajes que nos interesan entre poco y nada. ¿Qué pasó con eso? Pues que se llevó a un bajón de las ventas importante. Y tanto es así que bueno, se quejaban de que Superman no vendía. Pero claro, si en los títulos de Superman no pones a Superman, ¿cómo demonios vas a vender? Y luego, efectivamente, lo que dice Paco, aunque si tú lees solamente, por ejemplo, World of New Krypton, un poquito lo que es un momento, desde el momento que Superman se va al planeta este, y luego vas siguiendo lo que es donde aparece el propio Clark Kent, la historia se entiende bastante bien. Además, cuando la publicó Planeta aquí en España, creo que hizo una buena selección de episodios para enterarte de la historia. Se puede leer bastante, bastante bien. Efectivamente, hay tantas ramificaciones que si fueras a leer de todas las ramificaciones, es una saga completamente inflada. O sea, es una saga al estilo de los crossovers, digamos, que se hacían en los años 90 en Marvel, ¿no? Con lo cual, por suerte, ya digo, sí que es una saga que yo creo que se salva por el buen hacer de gente como James Robinson, el propio Geoff Johns, y que si sigues esa historia troncal de Clark, pues se puede entender, se puede leer la historia sin irse más allá, pero que bueno, que es una política bastante, bastante cuestionable. Hay una historia de este tiempo de Superman que muchos me han dicho que por favor que hablemos sobre ella y tal. Tierra 1. Sí. Tierra 1 es un poquito un proyecto paralelo dentro de DC Comics, que vino a sumarse un poquito a este caos de orígenes de Superman que ya decimos ahora. En definitiva, los proyectos que llevan esta denominación Tierra 1 hoy en día, se trata de un universo diferente al de la continuidad normal de DC Comics, donde todos los personajes de DC se recreaban, bueno, de hecho, no todos, porque de alguna manera el esquema de este universo no era de una serie regular, sino de más o menos una novela gráfica que aparece más o menos una vez al año. Entonces no aparecían novelas gráficas de todos los personajes de DC, sino que empezaban, digamos, pues creo que el primero fue Superman, no mucho tiempo después apareció Batman, y bueno, el invento un poquito era que gente que normalmente no trabajaba con estos personajes iba a tener la libertad de recrear a los personajes como buenamente quería. Es un poquito, vamos a decir que es un poco lo mismo que Marvel se planteó con el universo Ultimate allá por los 2000, pero simplificado, en vez de hacerlo en series regulares, pues en una serie, en plan novelas gráficas que más o menos aparecerán una vez al año, en plan proyecto especial, un poquito más cuidado. Entonces el Superman Tierra 1 es la primera de esta nueva generación. Es un retelling, por tanto, del origen de Superman otra vez. La particularidad, está escrito por J.M. Straczynski, que todos sabemos que es un guionista fantástico. De hecho, Straczynski estaba escribiendo en aquella época también la serie regular de Superman, después de todo el follón de Nuevo Krypton. Él llega a los títulos de Superman y empieza con una saga que prometía un montón, Grounded, que consistía en que Superman se daba cuenta de que se había alejado demasiado de la gente, del día a día, digamos, de la humanidad propiamente, y decide recorrer el país a pie. En vez de volar, pues va caminando tranquilamente. Entonces él va siguiendo esta ruta así. Es una historia que estaba pensada en un principio para, bueno, pues para contar historias intimistas. De hecho, los primeros capítulos de la serie son así, capítulos intimistas, capítulos donde se buceaba un poquito en la relación de Superman con la gente normal, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que precisamente la implicación de Straczynski con todo el tema de Tierra 1 hace que este abandone, o le obligan a abandonar, las historias de regulares para dedicarse solo a Tierra 1, y la saga la tiene que acabar otra persona con resultados bastante catastróficos, ¿no? Bueno, o por lo menos cuestionables. La cuestión es que eso, como digo, pues hace que, bueno, que Straczynski se dedique, como digo, a Tierra 1, que actualmente va por el volumen 2 y está a puntito de salir el 3. Creo que, no sé si es ahora final de año o principios del año que viene, va a salir el volumen 3 de Tierra 1. Y nos presenta pues un origen, un Clark Kent totalmente juvenil. Es un Clark Kent de unos, más o menos, unos 20 años o 20 y pocos años, que básicamente no sabe qué hacer con su vida. Él tiene esos poderes, pero no sabe muy bien cómo aplicarlos. Tiene delante de él un montón de posibilidades, pero no sabe muy bien qué hacer con ello, ¿no? Y un poquito la historia del primer volumen va a contarnos cómo Clark Kent acaba eligiendo este camino para emplear sus poderes, el de convertirse en Superman y convertirse en el héroe que más o menos todos conocemos. La historia de base es más o menos la de siempre, pero con algunas modificaciones importantes, porque, por ejemplo, el villano de este primer volumen pues está muy relacionado con el origen kryptoniano del personaje, con lo cual eso le da un giro importante también a toda la, todo el origen, todo el inicio de Superman. Hay algunas revisiones muy interesantes de personajes, por ejemplo, el Jimmy Olsen de este mundo es un fotógrafo de guerra, un fotógrafo, digamos, de riesgo de alguna manera, ¿no? Lo cual yo creo que le da un giro importante al personaje, ¿no? Le da mucho, mucho sentido, por ejemplo, al Daily Planet, y es una nueva visión del origen de Superman que quizá llega en un momento un poquito complicado porque el Secret Origin había aparecido hace muy poco, y aunque esto va por otro lado y no tiene nada que ver, yo creo que aporta un poco más de confusión al estatus actual del personaje, ¿no? O sea, hay 40 versiones de Superman y uno no sabe cuál es la mejor o cuál es la que más le gusta o cuál es la que más le puede interesar de alguna manera, ¿no? No sé si la conocéis o la habéis leído, esta del Tierra 1. Paco, cuéntanos. Sí, yo la leí, tengo los dos tomitos en casa y la verdad es que es una historia que me gusta mucho. Si hace un ratito decíamos que el John Byrne, o sea, el Superman de John Byrne se le criticaba que era un poco la marvelización de Superman, Tierra 1 prácticamente es la versión Ultimate de Superman, y también muy al estilo Marvel, que vemos a un Clark Kent muy a pie de calle. Esto, por ejemplo, se puede ver muy bien en el segundo volumen, donde podemos ver que tiene problemas más allá de los simples problemas de un superhéroe. Es un poco una versión de Clark Kent un poco Peter Parker, totalmente, por así decirlo, y yo creo que es un soplo de aire fresco en las colecciones. Lo bueno es que al ser en modo tomos, cada tomo tiene una historia autoconclusiva que se pueden leer por tu cuenta, no tienes que estar siguiendo la continuidad de las colecciones. Y yo creo que el mayor de los problemas es que, aunque al principio estaba pensado que hubiese un tomo por año o cosas así, los retrasos están haciendo que seguir esta serie sea muy complicado, porque veo aquí que el primer volumen salió en 2010, el segundo en 2012 y hasta febrero de 2015 no sale el tercero. Así que prácticamente mucha suerte hay de que se conserven los autores, que de hecho en el volumen 3 se cambiará a los dibujantes, y tener que seguir una serie de esta forma es un poco complicado. Yo con esta serie tengo básicamente dos problemas. El primero, y no sé si más importante, es el dibujante, y es que Shane Davis me parece un dibujante demasiado irregular para hacerse cargo de un proyecto como este. De hecho, si tú miras tanto el Tierra 1, el volumen 1, como el volumen 2, hay momentos de la historia que están magníficamente dibujados y funcionan estupendamente, pero otros, especialmente los que implican los rostros, las caras, el careto que le dibuja al Clark Kent con gafas, es aterrador completamente, te sacan completamente de la historia. O sea, este proyecto en manos de otro dibujante hubiera sido, si cabe, es un buen cómic, es un buen reinicio de Superman, pero yo creo que con otro dibujante, digamos más regular, o que no tuviera tantos altibajos, hubiera ganado bastante. En cuanto a la historia, es muy sólida, la historia es una historia, una muy buena historia. De hecho, el primer volumen, yo creo que fue la plantilla que utilizaron para hacer Man of Steel, la película. O sea, hay un montón de elementos en común, pero un montón. De hecho, incluso algunas soluciones están mejor conseguidas en el cómic de lo que luego sacarán en la película. El problema es que es esa versión tan Peter Parker de Clark Kent. Es decir, es un Clark Kent que en muchos momentos cuesta creer que sea Clark Kent, porque tiene un aspecto, tiene unas maneras que son, pues eso, son muy poquito Clark Kent, la verdad. Creo que no debería ser así Clark Kent, creo que no responde un poco al arquetipo, digamos. Sí que eso, por ejemplo, evidentemente en el volumen 2 ya no aparece, porque ahí ya vemos un Clark Kent más formado, ya vemos una versión juvenil, si me apuras, pero al fin y al cabo una versión, digamos, completa, ¿no?, del personaje. Pero ese primer volumen, cuando está, digamos, todavía cociéndose, ¿no?, qué es lo que quiere hacer en la vida, etcétera, pues me parece demasiado tirar hacia la modernidad, o sea, demasiadas concesiones a que tenga la serie un aspecto moderno, ¿no? Pero bueno, eso al fin y al cabo es cuestión de gusto. También me molesta bastante el hecho de que algunos de los poderes que tenga aquí, como por ejemplo esa superinteligencia, creo que está totalmente de más. O sea, creo que no es muy coherente que un personaje como este que nos presentan tenga esa inteligencia, porque eso le marcaría completamente. Creo que Superman funciona mucho mejor cuando sus poderes son fundamentalmente de naturaleza física, pero no esa superinteligencia que nos demuestra aquí en este cómic. Creo que alguien con esa inteligencia creo que sería totalmente diferente del chaval que nos plantean aquí en estos cómics, ¿no? Pero bueno, dentro de eso es un cómic pues muy recomendable, es muy fácil de leer para propios y extraños, porque como decíamos, pues es un volumen, hoy en día son dos, pero vamos, son dos tomitos que se pueden leer en muy poco tiempo, no necesitas ninguna continuidad porque los propios la propia historia te va construyendo su continuidad, y se permite, porque está fuera de la continuidad, pues eso, recontar y replantear todos los elementos de la mitología de Superman desde un prisma muy, pero que muy, muy moderno. Quizá demasiado cotidiano, demasiado de calle, porque Superman tiene que ser un poquito más mítico, tiene que ser un poquito más épico, más grande, ¿no? Y este Clark Kent es muy de la calle, es muy de estar por casa. El traje lo tiene guardado en una bolsa ahí de cualquier manera. Es un Clark Kent, pues eso, muy, muy, muy arrastrado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, aún así la historia tiene momentos gloriosos, y el volumen 2 es todavía, yo creo que la historia todavía es incluso mejor que la del volumen 1. También lastrada un poquito por el dibujo de Davis, que creo que podría ser mejor, pero mejor el 2 todavía que el 1 incluso. Bueno, recordemos que durante este tiempo se estrena Superman Returns, pero bueno, de esto ya hablaremos en nuestro especial sobre las películas. Entonces, antes de pasar al siguiente bloque, sí que me gustaría, solo como mera curiosidad y así vais tomando aliento, que veamos cuáles han sido esos ranking 3 de los oyentes. Vamos a leer unos cuantos así muy deprisita. Juan Antonio Correa Guzmán, y así nos hacemos una idea de cómo están los gustos por aquí. Juan Antonio Correa Guzmán dice 1, All Star Superman, 2, Hijo Rojo, 3, Para el Hombre que lo Tiene Todo. Spudman dice, sin duda alguna, la historia corta de Lex Luthor y la camarera. La leí de crío y todavía sigue sobrecogiéndome. Lex Luthor y la camarera. ¿Qué me decís, chavales? Sí, es aquella que te mencionaba yo cuando hablábamos del Luthor de Byrne. Es una historia corta, no recuerdo exactamente el número, es un en veintitantos de la serie de Superman, creo que es. Aquí en España se publicó un poquito más adelante. Es una historia corta en la que Luthor se planta en un pueblecito pequeño de las afueras, en un bareto, y le ofrece a una camarera pues ser algo así como su esclava. La historia no lo dice propiamente, pero está claro que hay una implicación sexual ahí, y hay, bueno, algo muy truculento ahí. Luthor le ofrece a esa mujer básicamente ser su esclava durante un mes o algo así, y a cambio le dará $1,000,000. No solo es eso, sino que de alguna manera le plantea que le va a solucionar la vida. Luthor le retrata lo que va a ser, lo que ha sido su vida hasta ahora. Tú te has casado con este, tu vida es esto, será esto, esto, esto, esto. ¿Quieres salir de esa mediocridad? ¿Quieres apartarte de esto? Ven conmigo, serás mi esclava, haré contigo lo que yo quiera, pero luego habrás salido de eso. Le da un tiempo muy corto para pensar en qué hacer, pero es que Luthor ni siquiera se espera a ver la decisión de la camarera, se larga mucho antes, porque realmente lo que quiere es que esa mujer se quede toda la vida con esa tortura de saber qué es lo que habría hecho y qué decisión habría tomado y cuáles habrían sido las consecuencias de esa decisión. O sea que con muy poco tiempo, porque son apenas 3 o 4 páginas, te retrata perfectamente ese Luthor de la versión de John. Bueno, ahí lo dejamos. Carlos Pineda Garacoichea. 1, Para el Hombre que lo Tenía Todo. 2, Hijo Rojo. 3, La Muerte de Superman. Fernando Rojas Moreno. 1, El Hombre de Acero. 2, All Star. 3, El Superman de Geoff Johns. Axel A. Guiaroli dice 1, Hijo Rojo. 2, Para el Hombre que lo Tiene Todo. 3, Superman vs. Mohamed Ali. Bueno. Raúl Rodríguez Nebreda dice Tierra 1 y El Regreso del Caballero Oscuro. Ya sé que es de Batman, pero es que me encanta. Bueno, Aurelio Zambonino Osto dice 1, Kingdom Come. 2, Hijo Rojo. 3, La Muerte de Superman. Pablo de la Hoz, 1, que fue del Hombre de la Mañana. 2, Tierra 1, 3, Hijo Rojo. Rubén Aguirre, las historias de Moore en primer lugar, los primeros números de Pierce segundo, y las 4 estaciones en tercero. Jaime Snow, 1, Kingdom Come, 2, Hijo Rojo, 3, All Star Superman. Nathan David Ortiz Uenubil dice 1, Hijo Rojo, 2, ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana? Y el primero que leí de Superman, por eso la incluyo, 3, La Muerte de Superman. José Tiscar Cuña dice Kingdom Come 1, Hijo Rojo 2, La Muerte de Superman 3. Israel Ceballos, 1, Hijo Rojo, 2, Kingdom Come, 3, Speed Bullet, bueno, que serán las, ¿cómo era? ¿Balas rasantes se llamó aquí? Balas, yo creo que se llamó Balas Ardientes. Balas Ardientes. En su caso, porque además ha habido varias traducciones, o sea que... Bueno, Abel Murillo dice 1, All Star, 2, Hijo Rojo, 3, Identidad Secreta. David Bernal dice, solo tres, qué difícil. Las de Alan Moore, qué pasa con El hombre del mañana y Para el hombre que lo tiene todo, son dos historias. Tramposo. Dos All-Star de Morrison y Wildlife. Tres Superman, Batman, los mejores del mundo. Vale. Mauro Lubeche dice, El hombre que lo tenía todo, uno. All-Star 2, Kingdom Come 3. Nacho Carrera, 1, Kingdom Come 2. Injustice God Among Us, que bueno, no es exactamente... Luego hablaremos de esto, me mola a mí esto. Y 3, Superman, año 1. Mario Leaño dice, 1, Hijo Rojo, 2, que fue del Hombre de la Mañana, 3, All-Star. Como veis, se manejan siempre los mismos títulos, macho. Salvo alguna cosilla ahí rara. Fran Gómez dice, Kingdom Come 1, La muerte de Superman 2, La edición es un tomo, es una gozada, e Hijo Rojo 3. Así era Aitor Duarte Esteban, dice, 1, Kingdom Come, recomendada por mí además, se pone, 2, Hijo Rojo y 3, Tierra 1. En fin, Oscar VPG dice que no ha leído muchas para hacer un ranking, pero que le resulta curioso que la mayoría de las elegidas de los demás sean historias que no pertenecen a la continuidad del personaje. Creo que no es muy buena señal. Y Elo AC dice, 1, All-Star, 2, Kingdom Come y Palome, que lo tenía todo, 3. Seguimos por aquí. Jorge Pérez. Fíjate, un George Pérez español. 1, Kingdom Come, 2, Tierra 1, 3, El hombre de acero de John Byrne. Y vemos por aquí, voy a empezar a ir para abajo a ver si hay alguien que meta alguna que no sea lo habitual, porque estoy viendo que casi todo es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y sigo por aquí, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Mira, por aquí, por ejemplo, Enrique González Cabrera dice, bueno, sí, El hombre de acero de Byrne, Spider-Man y la legión de superhéroes de Jones y Frank. En la segunda posición. Luego nos mete en la 3, La muerte de Superman. Pero esto de Spider-Man y la legión de los de superhéroes de Jones y Frank, ¿esto lo habéis comentado? ¿Era lo de Spider-Man con, que habéis comentado antes? No. Yo creo que será o sea, Superman y la legión de superhéroes, que es la saga que comentábamos de la legión de esta última etapa. Ah, bueno, vale. John recupera a la legión de superhéroes. Vale, vamos. ¿Sabes qué pasa? Que, vale, es que es Superman. Lo que pasa es que ha puesto una Y en lugar de una U. Me ha liado, aquí, Enrique. Bueno, seguimos buscando aquí cosas que se salgan. Otra mención a Injustice. Por ejemplo, Efraín Villaverde Fernández dice, la nueva etapa en Action Comics por Frank Morrison. Grant Morrison. Por Grant Morrison, y no dice nada más. Bueno. Pues ahí está. Y luego ya veo que todo el mundo, pues Hijo Rojo, All-Star, Alan Moore, y, en fin, lo típico, Kingdom Come y tal, El hombre de acero de Byrne. Vamos, que no hay nadie que se arriesgue demasiado. De hecho, sigo aquí, joder, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y bueno, que no veo yo aquí cosas demasiado tal. Otro que vuelvo a meter a The Dark Knight Returns como una de las mejores historias de Superman. Aunque a él le dan, bueno, en fin, un papel así, casi no es el malo exactamente, pero bueno, el bueno de la historia no es. Y llego al final y me encuentro pues eso, que casi todo el mundo ha elegido los mismos títulos de siempre, pero que, bueno, invierte el orden, a uno le gustan más unos, a otro les gustan más otros, pero bueno, básicamente es lo mismo de siempre. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, también pasa con Batman, ¿eh? Obviamente, si se trata de hacer un ranking 3, pues lo que se ha hecho famoso no se ha hecho famoso por nada. Lo que se ha hecho famoso por ser bueno. Y obviamente, pues hay gente que invierte el orden, pero las historias que salen a relucir con Batman también son las habituales. Y Spider-Man y Hulk, etcétera, etcétera. Que ocurra también con Superman no tiene nada de raro ni es significativo de la salud del personaje. Pero bueno, que básicamente son las historias que todo el mundo ha leído y que todo el mundo debería leer si no las ha leído. También me gustaría que hiciéramos mención de esta colección que es Injustice, God Among Us. Bueno, la verdad es que aquí en la órbita de Andor ya hicimos en un entre viñetas un mini dossier sobre esta colección. Pero bueno, en estos momentos sí es verdad que se trata de un título que ha avanzado mucho a lo largo de los meses. Entonces el que quiera buscar nuestro dossier, pues no sé en qué programa es ahora mismo, pero que lo busque y lo encuentre. Sí es verdad que se trata de una colección en la que Superman tiene una importancia vital y nos presenta pues un Superman muy, muy, muy distinto, que ya se ha cansado de soportar, de poner la otra mejilla y que ya se pasa a la acción hasta convertirse pues en un reflejo de sí mismo pues bastante oscuro y que obliga a todos los superhéroes a tomar partido o con él o contra él. Bueno, ¿qué me decís vosotros sobre este título? Injustice. Bueno, pues Injustice fue toda una sorpresa porque teniendo en cuenta el más bien nefasto estado de los cómics Superman en nuestros días, casi que lo último que uno puede imaginar es que una colección que está destinada, digamos, a ser un complemento o que en principio no iba a ser más que un relleno para lo que era el videojuego, un complemento para un videojuego, pues acabara siendo una de las propuestas más interesantes de Superman en nuestros días. Bien, es verdad que Injustice, si tiene ese interés, bueno, para empezar es por el gran trabajo de su guionista, Tom Taylor, que la verdad es que ha hecho un trabajo impresionante teniendo en cuenta lo que tenía. Pero claro, también es una colección que ha gozado de precisamente lo que no tienen muchas otras colecciones, que es libertad creativa. De hecho, en relación con Injustice existe otra pequeña colección de Superman que estaba destinada también a ser un cómic digital que duró demasiado tiempo, unos 50 numeritos digitales, si no recuerdo mal, que era Adventures of Superman, que también le permitía más o menos lo mismo, cierta libertad creativa a los guionistas y a los dibujantes. Con esas bases, ¿qué se consigue? Pues se consigue que puedas contar historias no solo libres de la continuidad, sino también sin interferencias, y el resultado suele ser bastante impresionante. Dentro de eso, Injustice, claro, parte de una premisa muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasaría si Superman fuera llevado al límite hasta el punto en que una tragedia le marcara tanto que decidiera de alguna manera imponerse sobre el orden, digamos, habitual del status quo, digamos, social, y encima, digamos, pues erigirse de alguna manera en controlador del resto de superhéroes, ¿no? Bueno, esta es un poquito la premisa que desarrolla Injustice, tampoco sin entrar demasiado en spoilers, pero digamos que todo se desencadena a partir de una tragedia fortísima y de una catástrofe enorme que sufre Superman y que sufre el mundo del Hombre de Acero. A partir de aquí, lo bueno, digamos, es un poquito ver ese desarrollo, porque de hecho Injustice lo que tenía que hacer era llenar el hueco que había en unos 5 años que ocurren antes del empezar del videojuego, ¿no? Desde lo que ocurre la catástrofe mencionada hasta que los personajes están como están cuando empieza el famoso videojuego. Bueno, pues la verdad es que solo el primer año de Injustice, pues la verdad es que dejó a todo el mundo con la boca abierta, no solo, como digo, por el buen trabajo de Tom Taylor, sino también por el buen trabajo de sus dibujantes, entre ellos algún español, como Bruno Redondo, por ejemplo, que por cierto, aparte de ser un buen dibujante, es un tipo estupendo. Tuvimos la suerte de tenerlo en un sótano del Planet y la verdad es que es un tío majo, pero majo. Y aparte de eso, pues bueno, con todo, pues se consigue una colección que sorprende, una colección que no está atada a nada previsible, donde quizá los personajes llega un momento que sí que se salen mucho o quizá incluso demasiado, ¿no?, del personaje establecido, pero bueno, que es una sorpresa mes a mes, ¿no?, y va por el año 3 y sigue siéndolo, ¿no?, con lo cual, pues una colección que a estas alturas sea capaz de sorprender, pues la verdad es que se encuentran pocas, ¿no?, y eso Injustice lo tiene. Paco, ¿tú qué tienes que decir? Sí, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo, sobre todo por lo curioso que es el hecho de que empezase como una colección totalmente intrínseca al argumento de un videojuego, que precisamente se han sacado cómics de todos los videojuegos que han ido sacando, tanto el de la saga Arkham como el de DC Universe Online. Y ninguno ha tenido esta repercusión. Como dice Monfort, la clave ha sido el guionista que ha tenido, que ha sabido dar una continuidad espectacular y sobre todo que es una serie que tiene el efecto sorpresa de que no sabemos lo que va a pasar en ningún momento, porque las premisas del videojuego, que es donde concluirá la serie, realmente son muy básicas. Y como tenemos una plantilla muy concreta del videojuego y hay muchos personajes que no salen, están libres para hacer cualquier cosa con ellos, así que es una propuesta muy interesante y además tiene un formato que es el del cómic digital que creo que le está dando muchas posibilidades y creo que las compañías, tanto DC o Marvel, podrían empezar e intentar apostar más por este formato que actualmente prácticamente solo sirve para ir fogueando a guionistas y dibujantes. La verdad es que bueno, aquí nos permite tener, en lo que se refiere a Superman, estamos en un especial de Superman, nos permite ver una visión bastante extrema, ¿no? Bastante cañera. El problema quizá es que el cómic toma partido a favor de unos personajes en detrimento de otros. Quiere decir, aquí Superman pues es el malo. Se puede decir, puede que a lo mejor le puedas entender o que incluso tú comprendas que haya llegado a ese punto en el que él tome este tipo de determinaciones, pero bueno, realmente el bueno no es. Lo que pasa es que claro, como estamos hablando de un universo alternativo donde se van a ir mezclando los personajes de que quiero entender que es de la continuidad normal, que entran en este otro universo, pues al final los que hayan jugado al videojuego Injustice, God, Amon, Ash, ya saben de sobra que, en fin, que el propio Superman se acabará enfrentando con su yo gemelo bueno, por decirlo así. Pero en los cómics, pues oye, pues debemos hacer cosillas que son bastante cuestionables. O no. Sí, no, sí, precisamente Injustice se basa en eso. De hecho, si por algo es bueno Injustice, es precisamente es porque a través del contraste es lo que hace subrayar a lo bueno que tiene Superman. Hay un número del año 1, creo que es el 30, si no te hablo de memoria, así que no me hagas mucho caso, en el que a través de los recuerdos de una persona vamos viendo cómo era Superman antiguamente y todo lo que ha perdido por culpa de los acontecimientos que han ocurrido, ¿no? Y es curioso, pero aunque sea precisamente a través de ese contraste, es cuando estamos viendo lo bueno que tiene Superman o lo que nunca debería haber perdido de alguna manera. Y claro, eso de alguna manera, aunque sea paradójico, refuerza un poquito al personaje. Sí que es verdad que llega un momento en que el personaje llega a estar fuera, digamos, de personaje, ¿no? Fuera de carácter, porque hace cosas que tiene que hacerlas para que la historia siga teniendo sentido, pero que por mucha tragedia que haya vivido, llega un momento que dices, bueno, Superman nunca haría esto. De acuerdo que la premisa es que lo que sufre le ha transformado de tal manera que no tiene límite. Pero claro, es que estamos hablando de que llega un momento en que ya no se reconoce como Superman. Y lo mismo le ocurre a algunos otros personajes. Llega un momento que ya no son lo que cabría esperar de ellos. Y eso es un poquito desconcertante. Y de hecho, llevado al extremo, más en el año 2 que en el año 1, por ejemplo, pues es lo que a lo mejor la serie se resiente un poco más, ¿no? Hay personajes que mueren con mucha facilidad, el propio Superman se deja manipular con excesiva facilidad también, y bueno, todo eso obedece a la historia, y por tanto, pues tiene sentido dentro de la historia, es necesario que pase para que la historia evolucione, pero realmente es muy cuestionable o te preguntas qué pasaría si realmente se tratara al personaje, digamos, de un modo más coherente consigo mismo, ¿no? Que llegara un momento en que dijera, he cometido muchos errores, pero desde aquí no paso, ¿no? Y en eso Injustice no está jugando a esto, sino está llevando, digamos, la premisa a donde tiene que llevarla, que al fin y al cabo es el principio del videojuego. De todos modos, yo hace ya bastante tiempo que me he despistado con esta colección. ¿Sigue siendo tan potente como en sus principios o poco a poco va perdiendo fuelle? Mira, yo la voy leyendo del tirón. Es decir, ahora está saliendo lo que se llamaría el año 3, o sea, la tercera etapa, que narra pues literalmente el tercer año de los personajes, que no el tercer año de la colección. Y bueno, el primer año es la que es probablemente la que haya sido más potente, el segundo también. El segundo se centra sobre todo en el tema de los Green Lantern y cómo todo lo que ha ocurrido en la Tierra va a afectar a los diferentes linternas verdes y al resto de portadores del anillo. Y la verdad es que el trabajo que hace Tom Taylor es francamente muy, pero que muy interesante ahí. Sí que lo que decimos sea un poquito de personajes en algunos casos, pero bueno, eso es otra historia. Y en el año 3, que es el actual, la verdad es que es la parte de la historia o la parte de la serie que gira en torno a la magia. Aparecen personajes como John Constantine, Zatanna, etcétera. Y es la parte que más críticas ha recibido. Yo esta última todavía no la he leído porque espero que esté completa, porque los números digitales son muy, muy cortitos y para leerla, digamos, y tener conocimiento de lo que ocurre, yo prefiero esperar a que esté entera y leérmela del tirón, digamos, ¿no? Pero por los amigos que la están leyendo y que la están reseñando, etcétera, lo que voy viendo es que esta tercera parte es la que hasta ahora está recibiendo más palos. Más allá de ahí, pues no sé ya si efectivamente es así o se los merece o ya es cuestión de gustos. Paco, ¿tú estás al día? Sí, yo estoy completamente al día, salvo el que habrá salido justo cuando estamos grabando. Y a ver, la tercera parte, el tercer año, el problema que tiene es que se aleja un poco del mundo de los superhéroes porque entran en la ecuación todos los personajes de la DC mágica. Tenemos a Constantine, la cosa del pantano, y claro, entre que son personajes un poco más desconocidos para el público que a lo mejor empezó la saga gracias al videojuego, y que las historias tienen más que ver con la fantasía, con la magia, cosa lógica, porque si algo sabemos es que Superman, una de sus debilidades es precisamente la magia, y es un buen argumento, pero quizás ahí está el punto más flojito, porque quieras o no, los argumentos no te interesan tanto al conocer bastante menos los personajes. En fin, vamos a hacer aquí una pequeña pausita. ¿Os parece, caballeros? No os parece. Perfecto. La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Bien, nos metemos con los nuevos 52. Este eventazo que, bueno, pues la verdad es que el ruido que montó en su momento fue escandaloso. Pero ahora vamos a ver si es igual de escandaloso la calidad de los cómics que nos presentan. Yo en este sentido, debo decir que yo con Batman no tengo ningún problema. Pero todo lo demás que he leído de los nuevos 52... Lo dejo ahí, una reflexión profunda, pero chicos, ¿qué me decís vosotros? Antonio, Monfort. Hombre, pues yo creo que los New 52 han sido una catástrofe, directamente, ha sido catastrófico. Yo creo que DC Comics y Superman en particular, ahora mismo en los cómics, están en una de las peores etapas de su historia. y llevamos años leyendo lo peor de los cómics de Superman en muchísimo tiempo, y eso es debido al New 52, o sea, esa idea del New 52. Vamos a ver, realmente el New 52 no aparece como una seta, aparece un poco como consecuencia de lo que os contaba antes de la reestructuración de DC Comics, con esa idea de que sirva, digamos, de cuerpo para ser una plataforma para otros medios realmente. O sea, DC Comics deja de ocuparse solamente de los cómics y va a preocuparse más de la aparición, digamos, en otros medios, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes al frente y coordinando la editorial, imponiéndose por encima de guionistas, de dibujantes y, digamos, interfiriendo a gente como Jim Lee, como Dan Didio, como Bob Harras, los tienes por ahí por medio, pues pasa lo que pasa, y lo que pasa es el New 52. O sea, hay gente que dice que si el reboot es malo, que si la continuidad era bueno o malo deshacerse de ella. El problema no es ese, el problema no es hacer o no hacer un reboot, el problema es hacer un reboot y que salga lo que ha salido aquí. O sea, que se haga tan rematadamente mal. O sea, Crisis en Tierras Infinitas fue un reboot total, pero nos dio al Superman de John Byrne, nos dio al Batman de Miller, la Wonder Woman de George Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no es el caso ni de lejos. La mayor parte de las series empiezan desde un nuevo principio completo. Y las que ya vendían bien, como era el caso, por ejemplo, de Green Lantern y Batman, no se les toca prácticamente y la continuidad sigue sin problema. Eso las convierte a las que, como digo, no se tocan por el reboot en un auténtico queso gruyer de la continuidad, porque de pronto la continuidad ha cambiado, pero no ha cambiado. Es decir, de pronto no sabemos, por ejemplo, si las historias de Tim Drake como Robin de pronto no existen, pero no hemos empezado desde el número uno, como era el caso de Superman. En el caso de Batman, su continuidad de pronto se ha convertido en un gran misterio, una gran incógnita, donde no casa absolutamente nada, y es aquí donde realmente, donde va a haber, poco a poco se irá arreglando y se irá contando esto, pero bueno, ni siquiera con los parches ni con las historias de después se ha conseguido una continuidad medio decente. En el caso de los personajes que ya tenían una continuidad establecida. Y en el caso de los que empiezan de cero, como es el caso de Superman, sorprendentemente la cosa no ha ido mejor. Hay que decir que la mayor parte de los personajes, pero bueno, centrándonos en Superman, se va a plantear contar el origen en historias ambientadas 5 años atrás, y otras colecciones contarán, digamos, el presente de los personajes. Así, en el caso de Superman, por ejemplo, vamos a tener a Action Comics, que va a contar un poquito cómo Superman llega a Metrópolis, y tenemos la serie regular de Superman, que nos va a contar, digamos, la actualidad del personaje. Bueno, ¿cuál es el primer problema de esto? El primer problema de esto es que para este reinicio total y absoluto se le da las riendas del timón, ¿a quién? A Grant Morrison. Grant Morrison venía de hacer Superman All-Star, a todo el mundo le había gustado Superman All-Star, había hecho una etapa, yo creo que bastante cuestionable, pero sin duda de mucho éxito con Batman, y bueno, pues a todo el mundo le dio parecerle buena idea que se fuera a hacer Superman. Así que se le da las riendas de Action Comics y se le da una libertad prácticamente completa para que él reescriba al personaje como buenamente quiera. ¿Cuál es el primer problema que presenta eso? Que Morrison no tiene el pequeño detalle de decirles a los otros escritores que también tenían que escribir Superman cuáles son sus planes o qué está ocurriendo, con lo cual el bueno de George Pérez, que era el encargado de dibujar y escribir la serie, digamos, regular de Superman, la que estaba, se supone, ambientada en la actualidad y, por tanto, después de los acontecimientos de Morrison, no tiene ninguna base, porque no sabe qué es lo que va a pasar en Action Comics, no sabe qué es lo que va a ocurrir. Por tanto, Pérez no tiene más remedio que contar historias de lo más insulsas, digamos, y que no mojarse demasiado con el personaje, porque no sabe qué personaje está escribiendo, no sabe cosas, por ejemplo, si los Kent van a estar vivos o no, no sabe qué hacer con o sea, no sabe qué tipo de Krypton tiene ni cómo apareció su Superman en Metrópolis, por ejemplo. O sea, la papeleta, digamos, es importante. Tanto es así que George Pérez abandonará la serie a la altura del número 6 y se irá jurando en arameo. Lo cual no es nada raro, porque será toda una colección de gente la que irá desfilando en esta época hacia fuera de DC por malentendidos y desencuentros con la editorial. Bueno, para entender el Superman del New 52, en primer lugar hay que fijarse en lo que hizo Morrison con Action Comics. Morrison lo que quiere hacer, lo que pretende hacer de alguna manera, es volver a los orígenes. Quiere volver otra vez a ese Superman de Jerry Siegel y Joe Shuster, ese Superman que él consideraba mucho más vital, mucho más dinámico, mucho más, digamos, implicado con la sociedad, menos poderoso, y efectivamente empieza, digamos, contándonos la historia de ese personaje superpoderoso que aparece un día en Metrópolis, pero es un personaje mucho menos poderoso del que estamos acostumbrados, viste una camiseta con el logo de la S de Superman, una camiseta corriente y moliente, unos pantalones tejanos y eso sí, botas camperas, y aparte una capita roja, no demasiado larga, que bueno, como podéis imaginar, pues le queda como a un santo dos pistolas, o sea, exactamente igual. En cualquier caso, pues bueno, este Superman es todo fuera de la ley, es una especie de de forajido, de justiciero, etcétera, que va por ahí pues pillando políticos corruptos y amenazándoles para que confiesen y cosas así de este estilo. Y bueno, así empieza esta historia de Morrison. La cosa irá, digamos, a peor, en el sentido de que irá complicándose cada vez más. Morrison no va a contar ni mucho menos una historia lineal que empiece como hacían todos los demás orígenes de Superman, empezando en Krypton y acabando en Metrópolis. No, en el caso de Morrison vamos a empezar en Metrópolis y luego vamos a empezar a marear la perdiz, porque va a empezar a hacer juegos con la línea temporal, va a hacer juegos, meter dentro, en medio de la historia, elementos de Krypton cuando no ha terminado de contar lo demás, y poco a poco se va convirtiendo esa etapa de Morrison en un auténtico caos narrativo, auténticamente complicado, donde además va a empezar a meter elementos, digamos, de la quinta dimensión con el villano Mixed Pitelic, donde eso le va a permitir encima pues hacer, digamos, más bizarradas todavía, traer cosas absurdas, traer cosas que están totalmente fuera de digamos de la normalidad, le va a permitir además hacer juegos adelante y atrás en el tiempo, con lo cual seguir esa historia es francamente muy complicado. Y después de una colección de peripecias narrativas donde más o menos al final lo que, quitándole la paja, lo que ha hecho es reescribir el origen de Superman, reciclar, mejor dicho, el origen clásico de Superman, en el número 19 deja Action Comics y se va de las series de Superman. Su etapa queda más o menos cerrada, su etapa queda, digamos, contada en esos 19 números. Yo creo que Morrison también se va antes de tiempo, es decir, yo creo que él querría quedarse más, pero es muy difícil, por lo visto, hoy en día quedarse en los cómics de Superman. En cualquier caso, su etapa, si te la lees, digamos, como algo suelto, es una bizarrada más de Morrison, es algo que, digamos, está más cerca del Superman All-Star que de cualquier otro origen de Superman. Las bases que sienta pues son un poco unas bases un poquito de barro, porque para empezar nos plantea un Superman, pues bueno, como él siempre ha planteado en sus otras obras, de hecho, un Superman que no tiene nada de terrestre, es un Superman que pierde a sus padres, a los Kent, a los 18 años, que ha estado solo desde entonces, por tanto es un tío, como quien dice, hecho a sí mismo, con muy poquitos escrúpulos y con muy poquitas limitaciones. Y por tanto tenemos un Superman mucho más impetuoso, mucho más violento, un Superman que muchas veces sorprende que realmente estemos hablando del mismo personaje. Con todo, la cosa se complicará todavía bastante más cuando aparezcan juegos Scott Lobdell. Scott Lobdell es un poquito el que acaba cogiendo las riendas de la colección, de la otra colección de Superman. Hay dos colecciones hoy en día, recordémoslo, una es Action Comics y la otra Superman, a secas. Bueno, pues después de la marcha precipitada de George Pérez, Antonio, la colección de Superman había Antonio, ¿y lo de Unchained y todo eso? No, Superman Unchained es otra colección que aparecerá un poquito más tarde, sobre todo al rebufo, digamos, del estreno de Man of Steel, y que, bueno, ya llegaremos, porque además es una colección que va completamente a su bola y sin nada que ver con las otras que estamos comentando ahora. Esto que te estoy hablando ahora pues es un más o menos un añito antes de la aparición de Unchained, más o menos un año y pico antes, que es la llegada de Scott Lobdell, como te decía. Scott Lobdell es un guionista, yo creo que bastante lamentable, ha estado en X-Men, ha hecho estragos en muchos sitios. En este caso, en principio tenía que hacerse cargo de la colección Superman a secas. Vale, ¿cuál es el problema? Que cuando se va Morrison, en principio tenía que ser Andy Deagle quien se hiciera cargo de Action Comics y siguiera con esa narración de esos 5 años primeros en la historia de Superman. Andy Deagle se va, como quien dice, antes de llegar. Se anuncia su participación en Action Comics, pero como quien dice, ha escrito apenas su primer número y ya anuncia que se va a marchar. sea, otra vez nos encontramos con algo raro que ocurre ahí con en los títulos de Superman. Esto se explica, digo, por interferencias desde las altas esferas, o sea, gente como como el propio Didi o como Jim Lee están muy muy metidos en los títulos, les marcan la pauta a través de los editores, porque el editor actual de Superman sigue siendo Eddie Berganza, que parece que es un bajo lamentable, pero bueno, les marcan muchísimo la pauta a los guionistas y por tanto están atados de pies y manos a la hora de desarrollar sus historias. Como digo, Andy Diggle se va, les deja un poco pues en bragas, al menos durante una corta etapa antes de que elijan a otro guionista para Action Comics. Bueno, la cuestión es que el Superman de Scott Lobdell complica todavía más las cosas, porque si el de Morrison, digamos, pues bueno, era un Superman muy cuestionable, sobre todo si tenía que sentar las bases de una nueva visión del personaje. Era bastante cuestionable, pero dentro de sí misma y de sus rarezas y de su absurdo, esa historia tenía un principio y tenía un final y tenía un, bueno, no sé si decir un sentido, porque sentido tiene poco, pero al menos tenía su principio y su final, vamos a decirlo así. El Superman de Scott Lobdell, de alguna manera, se pasa por el forro muchas de las cosas que había establecido Grant Morrison y coge un poquito lo peor de que había traído este Superman del New 52. Sus guiones son totalmente vacíos, sus historias son infantiles, no van a ninguna parte. Plantea tramas que nunca llegan a cerrarse realmente. Con lo cual, si habíamos empezado mal con el Superman de Morrison, pues ahora Scott Lobdell lo va complicando todavía más, con historias, como digo, pues totalmente vacías de contenido, infantiloides, donde tenemos un Superman que no se reconoce, porque es un Superman, pues eso, totalmente, en muchas ocasiones, inestable, incluso temperamental. No existen los personajes secundarios, se han convertido en cartón piedra. Lois, Perry, Jimmy, o sea, han desaparecido prácticamente de escena porque no hay sitio para más que páginas de peleas y de acción sin ningún sentido y ninguna razón de ser. La mayor parte de las cosas que ocurren en los cómics ni se explican, ni se entienden, ni a nadie le importa de por qué está ocurriendo eso. Y ese es el Superman que va a desarrollarse durante muchísimo tiempo, como digo, bajo la tutela de Scott Lobdell. Hay que decir una cosa del Superman de Lobdell, que es que la parte gráfica, los dibujantes, sí que ha tenido muchísima suerte. Igual que el Superman de Morrison tuvo además la poca virtud de ser dibujado por Rax Morales. Rax Morales era un dibujante que sí que había hecho buenos trabajos en DC, por ejemplo, en Crisis de Identidad, pero aquí en Superman estaba de todo menos acertado. Y si de hecho los primeros números pues aún más o menos va tirando, pues la cosa se va deshilachando cada vez más según avanza la historia, y de hecho su Superman y sobre todo su Clark Kent son más que cuestionables. La interpretación que hace Morales de eso, con lo cual, pues si la historia ya es raruna y no sabes por dónde cogerla, el dibujo de Morales la complicaba todavía más. Hay que decir que en algunos números es ayudado por Brent Anderson, que es el artista que normalmente dibuja Astro City con Kurt Busiek. Bueno, Brent Anderson parece ser que no está hecho para dibujar series regulares, al menos con la presión y la rapidez que se exigen para dibujar una serie de esas características, y digamos que afea todavía más el resultado que había planteado Rax Morales, con lo cual, malamente. El Superman de Scott Lobdell, sin embargo, tiene gente como Kenneth Rocafort, como Jesús Merino, con lo cual perdón, los dibujos son de un nivel altísimo. En general, la parte gráfica, digamos, y el aspecto visual de esos cómics suele ser bastante impresionante, pero los guiones son tan estrepitosamente malos que cuesta hasta definirlos. La mayor parte de su etapa es un quiero y no puedo, historias planteadas que no llegan a terminarse, que si terminan acaban de la forma más rocambolesca que existe, y bueno, pues una planificación auténticamente desastrosa. La etapa Lobdell llega por fin a su final no hace mucho tiempo, y en su lugar la serie de Superman es ahora escrita actualmente por Geoff Johns y dibujada por John Romita Jr. Eso fue también una de cal y una de arena, o está siendo, porque es lo que ahora actualmente veríamos en la colección de Superman. Geoff Johns es un gran guionista, y hemos dicho aquí que está haciendo ha hecho muy buenos trabajos recientes en los cómics Superman, a lo largo de allá por 2010, etcétera, había hecho grandes historias. Aquí, bueno, no parece que esté dando el do de pecho, pero desde luego su trama es mucho más sólida que las que solía presentar Scott Lobdell. Y el problema es el dibujo, porque John Romita Jr. es un artista que sin duda ha hecho maravillas en Marvel. es un, como todos sabéis, es un dibujante que ha definido prácticamente el aspecto del universo Marvel y concretamente de Spider-Man, pero que en los últimos tiempos ha tenido, yo creo, una evolución, digamos, a peor, a una esquematización excesiva en su propio, en sus propias historias, en su propia manera de narrar, sus figuras, sus rostros, etcétera, se han vuelto demasiado esquemáticos, demasiado, bueno, deformes de alguna manera, y ese es el Romita que está dibujando Superman. Parece que a Romita le pasa un poquito como le pasaba a Kirby en los 70, no encaja con Superman, o sea, no cuadra su manera de ver Superman con su estilo de dibujo, ni siquiera la S parece que la dibuje correctamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la serie ha mejorado mucho con respecto a la etapa Lobdell, pero como digo, por lo menos nos cuenta una historia coherente, vamos a decirlo así, pero bueno, queda mucho por hacer y está lejos de mejorar. Action Comics actualmente acabó en manos de Greg Pak, que es el guionista, por ejemplo, de Planeta Hulk y también evidentemente de otros títulos para Marvel antes de aterrizar en DC. Greg Pak ha dado una cierta solidez también a las historias de Superman, pero tampoco ha sido todo lo perfecto o todo lo redondo que debería haber sido. En buena parte probablemente por imposiciones editoriales, porque realmente vemos que muchas de sus historias han sido lastradas o cortadas por culpa de, digamos, de editores o de imposiciones editoriales tipo crossovers larguísimos que no se acaban nunca y ese tipo de cosas, con lo cual pues parece que aún no ha dado todo lo que puede dar, o desde luego tampoco nos ha dado unos cómics precisamente extraordinarios de momento. El dibujo tampoco le ha ayudado demasiado. Normalmente en Action Comics tiene a Aaron Kuder, que es un tipo que funciona mucho mejor como guionista, curiosamente, que como dibujante. Su estilo de dibujo no es malo, es de hecho muy narrativo, muy dinámico, pero tiene algunas carencias importantes, sobre todo a la hora de dibujar rostros y a la hora de presentar un Superman verdaderamente grande, verdaderamente majestuoso. Con lo cual, bueno, pues se queda un poquito desinflado el aspecto de los cómics Superman hoy en día. En fin, Superman aparece en más series, en Justice League, en Superman Batman. Superman Batman también está escrita por Greg Pak, con lo cual pues también es un poquito una de cal y una de arena. No acaba tampoco, así que tampoco no acaba de arrancar. Y en Justice League pues tenemos un Superman, yo creo que totalmente diferente. Para empezar, un Superman que aparece poco, eso para empezar. Pero también otro de los problemas que vemos aquí en la serie es que en cada una de ellas podías ver un Superman diferente, o sea, la coherencia entre ellas pues deja muchísimo que desear. Y ahí entraría lo que decíamos antes, el Unchained. Superman Unchained sale como la gran esperanza blanca cuando se estrena Man of Steel como lo más de lo más. Lo va a dibujar Jim Lee, nada menos, y lo va a escribir el guionista hot del momento, que es Scott Snyder, que está haciendo una gran etapa en Batman. El problema de Unchained es que es una serie que va completamente a su bola, no se implica para nada con el resto de las colecciones en curso. Scott Snyder parece que no le sienta tan bien Superman como Batman, porque hay muchos momentos de la historia en que parece que no sabe muy bien qué es lo que contar. La historia está totalmente supeditada a los dibujos de Jim Lee, o sea, es una historia para que Jim Lee se luzca dibujando poses, prácticamente pósters de Superman. Y además, precisamente probablemente también porque está dibujada por Jim Lee, los impresionantes retrasos que ha ido teniendo, ha conseguido que una historia de solo 9 episodios, que además en principio se plantea como regular y luego se transforma mágicamente en una miniserie, una historia de nueve números tarde como año y medio en salir, con lo cual cuando ahora en noviembre ha salido el último número, el número 9, ya el desinterés por la serie yo creo que ya es completo, o sea, no tiene absolutamente ningún atractivo. Con todo, pues es una serie cerrada en sí misma y por tanto, pues bueno, una historia legible del Superman actual que, como digo, pues deja un poquito que desear. Bueno, no son tiempos muy halagüeños. Paco, ¿estás de acuerdo con todo? ¿Con nada? ¿Con algo? Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que Monfort ha dicho. Realmente lo que resume a Superman en este nuevo 52 es el caos editorial. Para empezar, eso, lo que ha dicho, que parece que cada cómic va por su lado, que cada versión de Superman va por un camino. Por ejemplo, yo creo que donde se ha visto el mejor Superman hasta la fecha ha sido precisamente en la colección que comparte con Wonder Woman, hasta que por culpa de este caos lo metieron dentro de un crossover y toda la historia que se estaba formando, aunque precisamente empezó ahí, empezó a desvariar cuando alguien intenta realizar una historia más o menos coherente, la meten en un crossover y se va todo al traste, porque los que hemos tenido hasta ahora, como pueden ser Superman Doomed o Hell en la Tierra, han sido totalmente desastrosos. Lo cual es curioso porque, por ejemplo, tenemos la colección de Batman, que a pesar de que también ha tenido sus propios crossovers, normalmente solo seguían una serie en concreto y las series anexas tenían historias completamente diferenciadas, no tenías por qué leerlas para completar la historia. En cambio, aquí te envían de una serie a otra para que sigas una historia, y ahí incluso ha habido veces que la historia, como pasaba durante la época de los 2000, que sale un cómic una semana antes de lo que debería salir, y ha sido bastante lamentable, lo cual es una lástima. Ahora, con la llegada de Geoff Johns, parece que la cosa se está estabilizando un poco, y a mí la historia que está contando ahora mismo me parece bastante más interesante. Además, teniendo en cuenta que Geoff Johns es el que guioniza la Liga de la Justicia, supongo que intentarán encaminar más a una convergencia entre todos estos Supermanes que estamos viendo totalmente diferenciados. Como dato, decir que ahora la colección de Geoff Johns de Superman va a salir, creo que en enero, y la van a sacar solo por un euro el primer número, para que todo aquel que quiera iniciarse en una buena etapa, que yo creo que no hace falta ni conocer ni haberse leído todo lo anterior, creo que es un buen momento para ello. De todas formas, vamos a ver, si esto se logra enderezar, vale. Pero supongamos que la cosa va tan mal como ha ido hasta ahora, por norma general, que a lo mejor hay algún pico como este que estás citando tú, Paco, que es medio recomendable. Pero si no acaba de funcionar, ¿qué se puede hacer con esto de los nuevos 52? ¿Resetear otra vez? Es decir, pues, o sea, ¿qué solución veríais después de haber seguido a Superman durante tanto tiempo? O sea, ¿esto tiene ya una solución a corto plazo? ¿O qué demonio? ¿En qué berenjenal se va a meter DC ahora si ve que esto no acaba de salir del fango? Es que ese es un poco el gran problema que tenemos aquí, porque, a ver, la solución fácil sería hacer otro reinicio, pero claro, a ver, es que el problema que estamos hablando, que no se trata de un mal guionista o un mal dibujante o una mala etapa concreta, no, estamos hablando que el problema lo tiene DC como compañía, porque es lo que estamos diciendo, es que cuando tienes gente como Didio y Lee interfiriendo en las colecciones, enemistándose con todo bicho viviente, y haciendo cómics que solo sirven, digamos, para un público que ellos tienen en la cabeza y que nadie sabe muy bien quién es, se supone que un público recién llegado a los cómics, que no quiere ninguna continuidad, que está dispuesto a leer un cómic, como quien dice, y luego olvidarse de él y no volver el mes que viene. En fin, un perfil de público que solo ellos tienen en la cabeza y nadie más. Entonces, el problema real viene de ahí, que mientras esta gente no se vaya, malamente lo tenemos para que haya un DC Comics con cara y ojos. Entonces, evidentemente, con la cercanía del reinicio del 2011, hacer otro sería absolutamente absurdo. Algo van a hacer. De hecho, en abril o por ahí, se plantea la aparición de un nuevo evento, se llamará algo así como Convergence, y que este evento, entre otras cosas, lo que va a hacer va a ser traer personajes y circunstancias de antes del New 52. Es decir, se han buscado una carambola en la que, por culpa de Brainiac y, bueno, su manía de secuestrar ciudades y demás, pues bueno, van a mezclar en una misma serie personajes, eventos, circunstancias de antes del New 52, incluso antes de las otras crisis, y mezclarlo con lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Pues eso todavía no lo sabemos. Probablemente eso se aprovechará para parchear la continuidad, pues quizá, pero es que la solución es muy mala. Es muy mala porque, para empezar, la gente que está al frente, pues es que realmente no está haciendo un buen trabajo. Y ya digo, y no se trata de un guionista en concreto, se trata de la cúpula editorial, se trata de coordinación. Entonces la cosa está francamente difícil. Yo tengo la esperanza que este evento, Convergence, suponga un poco el final de este primer ciclo del New 52 y, por tanto, el inicio de algo nuevo, de algo bueno, de algo que signifique un poquito un regreso no sé si un regreso total a lo anterior, porque no puede ser, pero por lo menos que ciertas historias vuelvan a estar en la continuidad, o al menos un poquito más de lógica dentro de DC Comics. Convergence, además, es el evento que va a servir para, digamos, que la compañía durante un par de meses no tenga que sacar sus cómics habituales, porque la compañía se está mudando a California. Una cosa que Diane Nelson tenía metida en la cabeza desde que empezó allá por 2009 es que quería llevarse a DC desde Nueva York, donde estaba actualmente, hasta California, para estar más en contacto con Warner y con todo lo que se está cociendo allí en el mundo del cine y demás. Esto encontró una oposición muy fuerte por parte de los trabajadores de DC. Esto le ha costado hacerlo, pero finalmente lo ha conseguido. Y actualmente DC Comics está mudando de punta a punta de país. Claro, habrá un momento en que parece ser que no podrán llevar la coordinación, no podrán llevar el trabajo que supone llevar todas sus series adelante. Y Convergente es un poco el lo que les va a dar ese margen, que durante 2 meses no saldrán las series habituales de DC Comics y saldrán una colección de miniseries junto con los 9 números que compondrán el evento principal de este Convergence. Lo que saldrá de ahí, pues está por ver, pero la perspectiva, la verdad, es que mucha ilusión no hace. Bueno, pues este es el Superman actual. Yo, fíjate que no os he preguntado a vosotros cuáles son vuestras historias favoritas, lo de los ranking 3 y tal, pues no sé si seríais capaces de hacerme uno, pero ¿cuál es vuestra historia preferida de Superman en los cómics? Que no os lo he preguntado. Hombre, pues yo, mira, casi que me quedaría con la etapa de John Byrne, tal cual, con el Man of Steel de John Byrne, porque creo que es una perfecta manera de asentar las bases del personaje. Creo que todos los elementos de esa historia tienen su propia coherencia y tienen su propio sentido, y estableció las bases para lo que es una de las mejores etapas del personaje en los cómics, así que yo me quedo con la etapa Byrne, y si tengo que elegir una historia en concreto, pues con la primera, con los 6 números de ese Man of Steel. Garrido. Yo, para no repetirme, creo que me quedo con toda la etapa de la muerte de Superman, porque fue de los primeros cómics de Superman que leí y le tengo mucho cariño, y como ya hemos hablado muy extensamente, no me voy a reiterar. Bueno, pues vamos a hacer una cosita. Vamos a ver qué dicen, así a grandes rasgos, los comentarios, ya no de Rankin, sino de Superman, cuando estuvimos promocionando, ¿no?, que íbamos a hablar sobre este personaje. Pues en fin, hubo mucha gente que nos hizo un montón de comentarios. Ya antes, anteriormente hemos leído unos pocos, vamos a leer otros pocos más. Cerramos aquí la andadura de Superman dentro de los cómics, augurándole mejores tiempos en sus viñetas, y nos meteremos ya con las películas en el próximo especial. Bueno, nos dice por aquí Marcial Castellanos: como fan de Superman he tenido que defenderme de los ataques de los detractores en muchas ocasiones, y no me gusta ver cómo, en cuanto alguien habla de Superman, como estáis haciendo vosotros ahora, o cuando alguien hace algo relacionado con el personaje, sale toda esta gente a meterse con su supuesta perfección y por lo blanco y poco matizado que les parece el personaje, y eso no es así. Os sugiero que ignoréis las relaciones que generará, me imagino que es, este especial, tanto ahora como cuando se suba al podcast. Bueno, pues lo tenemos en cuenta. Sí, es verdad que en Facebook han salido muchos por ahí diciendo vaya mierda de personaje, en fin, bueno, típico. Ignacio Hernández Morato dice: si leéis esto, os doy un dato poco conocido. De la época en que apareció el Comic Code, en la que los superhéroes se enfrentaban a cosas extrañas, que no bizarras, como robots asesinos y seres del espacio exterior, hay cómics publicados en español. Dice: lo sé de buena fuente, ya que mi madre conserva alguno de estos. Son historietas cortas, recopiladas en pequeños tomos en blanco y negro. Estamos hablando de cómics publicados no más tarde de finales de la década de 1950. Bueno, pues tiene razón aquí Ignacio. Yo no conocía este dato. ¿Vosotros os suena esto? Sí, hay incluso... A ver, Superman en España llegó relativamente pronto. Hay cómics incluso anteriores a esos que menciona. Al principio llega y se le llama Ciclón, el Superhombre. Luego aparecerán ya otras versiones, o sea, otros títulos más adelante. Básicamente casi siempre eran, al principio son editoriales españolas, luego se impone que sean editoriales mexicanas que traían su stock aquí a España, por tanto distribuciones muy irregulares, muy problemáticas, que eso es algo que en cierto modo el personaje ha venido arrastrando hasta épocas muy, muy recientes. Pero bueno, la trayectoria de Superman en España, no podemos decir que haya sido muy firme o muy real o muy, digamos, estable, pero ha habido cómics Superman en español desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás, creo que hasta finales de los 40. Si a alguien le interesa el tema, puede conocerlo con detalle en la página web del gran maestro Mariano Bayona. Es uno de los mayores expertos de Superman que existen, que tiene una página web repleta de datos sobre el personaje, especialmente sobre el personaje clásico, y ahí Mariano hace una digresión y un repaso completo a cómo aparece Superman en España desde el buen principio hasta hoy en día, prácticamente. De hecho, yo recuerdo cuando era pequeño, la época de los kioscos y demás, cuando las tiendas especializadas no existían, y encontrar cómics de ediciones 5, que eran los que sacaban el material aquí de DC, era terrible. Era terrible. Es que era el gran problema que ha tenido Superman, eso entronca con lo que decíamos antes del ranking, etcétera. O sea, uno de los problemas es precisamente lo poco que han sido publicadas muchas etapas de Superman en España. Es decir, igual que en el caso de Marvel, tenías, por ejemplo, ediciones Vértice ya en los 70, que publicaban, es una editorial que al fin y al cabo publicaba desde España, una editorial española, etcétera. Con DC tenías los cómics de Novaro, que eran cómics mexicanos, trasplantados, digamos, aquí a España, que llegaban como llegaban, con un caos importante, con una distribución mucho peor, etcétera, etcétera. Incluso cuando eso mejora mucho después con Ediciones 5, Ediciones 5 también lo tiene siempre más complicado para su distribución, etcétera, porque tiene, por ejemplo, que competir con Planeta, con Forum, etcétera, que tienen un mercado y tienen un apoyo detrás mucho más fuerte del que tenía Ediciones 5, con lo cual pues era bastante más complicado, aunque la etapa de 5 es casi la Golden Age, para los lectores españoles. Bueno, Jorge Fernández Alonso Villalobos dice: Superman en Lode, mi superhéroe. Mira, este te va a gustar, este comentario te va a gustar, Antonio. Superman en Lode, mi superhéroe favorito. Crecí leyendo sus historias de pequeño en cómics, que eran de mi padre. Fue quien me inculcó el amor que le tengo a este tipo de obras. Cuando escuché vuestro podcast del Doctor Who y ver que habíais incorporado a Antonio Monfort, que sigo en el sótano del Planet, ya me olía que podría caer Superman. ¡Qué gran fichaje! Tengo mucha intriga sobre vuestra opinión sobre el personaje, sus mejores historias y las películas, series, dibujos animados, etc. Mi recomendación, el Superman Tierra 1. Red Son, incluso hay momento para Alan Moore en una de las mejores historias del personaje que le pasó al Hombre del Mañana. Y cuando fui a Nueva York, compré en inglés La Muerte de Superman, también un pedazo de cómic. Gracias, Loders. Wow, que está la gente muy contenta con los nuevos fichajes de esta temporada. ¿Quién lo ve? Carlos Zúñiga dice: Superman es la definición de la magia y de los conceptos más amplios del cómic de superhéroe porque tiene trama. Me imagino que es lo que quieres decir. Es que ha puesto aquí un jeroglífico egipcio intraducible. Porque tiene trama, tiene profundidad y le vemos en historias costumbristas, historias urbanas, historias de gran épica terráquea y grandes gestas cósmicas. Funciona mejor que nadie en grupo como la JLA. Es pilar básico en grandes eventos del universo DC y puede encajar, me imagino, en todo tipo de universos alternativos. Ninguna idea tipo What If funciona mejor que con Superman. Y el que algunos no logren encajar con él no significa que los que sí le entendemos tengamos menos criterio, solo estamos en otra onda. Lo que no quita que muchos aficionados de Superman sean muy quisquillosos y bastante hostiables, como dice el coronel Kurt. Vale, dice por aquí Johnny Palomino Cari: Superman, una alegoría solapada de Jesucristo. No es de este mundo, sus padres adoptivos son gente humilde del campo. Su padre muere, desaparece unos años y reaparece a los 33 con poderes sobrenaturales. Ay, quiere salvar el planeta. Bueno, a ver, es verdad que Superman tiene una carga de, digamos, de metáfora mesiánica o bíblica muy importante, porque efectivamente más que con Jesucristo hay una alegoría, por ejemplo, con el personaje de Moisés, por el tema de que, bueno, pues Moisés es metido en una especie de brezo de juncos, enviado por un río, ahí lo recoge otra familia, crece en un ambiente diferente, etcétera. Hay toda una metáfora con esto. No hay que olvidar, al fin y al cabo, que Siegel y Shuster eran judíos, con lo cual, pues bueno, esas historias de algún lado les tenían que sonar. Luego, más allá de eso, sí que se ha hecho mucha metáfora, mucha comparación, ya desde los tiempos de Christopher Reeve, incluso más atrás, entre Jor-El y Dios, digamos, y el propio Superman y Jesucristo, ¿no? Se ha hecho mucha metáfora con eso y mucha comparación. En fin, bueno, es que tampoco es una de las facetas más del personaje, ¿no? Ese punto épico, ese punto casi mesiánico que tiene muchas veces. En Man of Steel, por ejemplo, lo han llevado un poco al extremo, forzando esta ya comparación con la edad concreta de los 33 años, con alguna escena muy concreta de la película. Es algo que siempre está ahí en el trasfondo del personaje, que tiene sentido dentro de su historia. Vale, bueno, pues vamos a seguir Leemos unos poquitos más y cerramos. Dice Sonia Plaza Aguilar, dice, no me parece un personaje que funcione bien entre las chicas, pero reconozco que se le saca mucho partido cuando sale con Batman, siendo la JLA otra cosa si no está él, y en grandes sagas espaciales o eventos multipersonajes es una pieza fundamental en el tablero. Ignacio Rodríguez Chávez dice, Superman, el ejemplo perfecto de que no hay malos personajes, hay malos guionistas e historias adecuadas o no para cada personaje. Abel Murillo dice, muchas ganas le tenía un especial como este. Hay quien menosprecia a Superman por todo ese rollo mesiánico que le atribuyen y por su forma de ser tan perfecta. Yo creo que, dejando al margen los prejuicios, tiene historias sensacionales como El Hombre de Acero, de Byrne, Hijo Rojo de Millar o All-Star de Superman, o sea, All-Star Superman de Morrison. Venga, vamos a acabar con Capitán Almóndiga. Bueno, dice, puede que sea el personaje más irregular de todo el mundo de los superhéroes, pero siendo el primero y el que más historia tiene a su espalda, eso es normal. Sus mejores historias están un paso por detrás que las mejores historias de sus competidores habituales, véase Batman como ejemplo más paradigmático, pero tiene su mitología y unos elementos propios que le convierten en un juguete irresistible para jugar con él si se pone en manos de un hábil guionista con ideas frescas. Chicos, ha llegado la hora de que zanjemos ya el Superman de los cómics. Llega la hora de hablar de las imágenes reales y de la animación también de Superman en sus películas. Vamos a hacer aquí una pequeña pausita. No me gustan los podcasts. Me dan bastante asco. No tienes ni idea. No has escuchado programas buenos. Yo escucho uno que es el mejor, solo para los más frikis. ¿Quieres saber cuál es? Es La Órbita de Endor. Vaya, tú también lo escuchas. Te juro por mi colección de mangas que es lo mejor. Nena. Mamonazo, no me llames nena en español. Yo soy tan loder como tú y puede que mucho más. Eso lo dudo mucho. Yo soy un auténtico loder. Pues que sepas que sobre la traducción están diciendo lo que les da la gana. Y me han puesto voz de pitufo. Eso por escuchar La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Bueno, nos metemos directamente en la trayectoria cineasta del héroe de Krypton. Podemos darle muchas vueltas a esta cuestión. Yo, sinceramente, me gustaría saber cómo calificaríais vosotros, en resumen, las películas de Superman. ¿Creéis que hemos visto a Superman de verdad en la pantalla grande? ¿Os gusta? ¿Estáis satisfechos con lo que hay? ¿Estáis a la espera de esa gran película que refleje bien al Superman que tenéis en mente? En fin, Contadme un poquito cuál es vuestra... No sé si decir conformidad, satisfacción, vamos a decir, con respecto a los productos que nos han llegado, sobre todo de imagen real. ¿Estáis contentos? ¿Estáis a medias? ¿Estáis a disgusto? Contadme. Pues es un poco difícil porque como cada proyecto tiene una naturaleza muy diferente, pues uno está más o menos contento, depende de cada versión o de cada proyecto. En general, yo creo que desde luego que hemos visto a Superman en la gran pantalla y además es uno de los personajes que más vida le ha dado el cine y que más vida le ha dado la gran pantalla. También probablemente sea uno de los personajes que más se ha movido del cielo al fango en el cine y por tanto todo cabe ahí dentro, ¿no? O sea, habéis películas de Superman extraordinarias, obras maestras y películas de Superman que son para verlas con unos amiguetes un sábado por la noche y hasta ahí hemos llegado, ¿no? Con lo cual esa dicotomía a mí de alguna manera me molesta un poco, ¿no? O sea, como fan de Superman sí que me gustaría poder decir que todas las películas de Superman son extraordinarias y son fantásticas y bueno, y en ese sentido, como no todas son así, pues siempre uno está esperando que la siguiente sea un poco mejor, que siempre haya otra, que siempre haya una nueva en desarrollo y que la siguiente sea un poquito mejor o que nos dé eso otro que las anteriores no han podido. Así que, bueno, pues es un poco una de cal y una de arena. Grandes películas, sin duda, pero siempre falta algo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Monfort. Hemos tenido, yo creo, que el Superman que queremos ver, o por lo menos que yo quiero ver, lo hemos tenido a ratos y en partes de películas. Hay películas muy buenas, no cabe duda, porque la primera Superman The Movie es una gran película, todo visto en su tiempo, por supuesto, y la actual El Hombre de Acero, aunque ha sido bastante cuestionada, a mí también me deja bastante satisfecho, pero claro, también tenemos un personaje que es que son 75 años y son muy diferentes entre sí las etapas, y contentar a todo el mundo es complicado porque cada uno se forma su propio Superman en la mente y no todos están contentos. Mucha gente que se hizo fan del Superman de Reeves no concebirá lo que ve en El Hombre de Acero. En cambio, uno a lo mejor un poco más moderno, las películas de Superman de Reeves no las aguanta y prefiere ver algo más parecido a Man of Steel. Es muy complicado, la verdad. Bueno, pues vamos a empezar a meternos de lleno en la cuestión. Yo no sé, vosotros, ¿qué recuerdos tenéis o cuándo visteis? Bueno, tú, Paco, eres muy jovencito, pero precisamente por eso, con este contraste, sí que me gustaría saber cuál es, porque, en fin, yo ya tengo una edad. Sí, es verdad que cuando volví a verla, nos vamos a meter ya directamente con Superman, la primera, ¿vale? La de Richard Donner. Y ya os voy a pasar a vosotros el micro para que empecéis a desgranar todos los datos sobre esta producción. Pero lo primero de todo es saber en qué punto y en qué momento de vuestra vida llega esta película. Yo era muy crío, yo era muy niño, yo flipé, pues como todos los niños. O sea, era muy difícil en aquella época de finales de los 70 ser un chaval, ver esta peli y no salir, pues eso, con la cabeza llena de chiribitas. A mí me pasó. Luego, a lo mejor ya de adolescente, volví a ver la película y me ha llegado a... digamos, a ese momento en el que realmente aprecias los productos frikis de un modo distinto. No puedo decir actualmente que sea una de las películas de mi infancia, como sí podría incluir otras, con lo cual yo tengo una relación con esta película particular. No voy a decir de amor-odio porque no es así, pero no sé, de repente mi perspectiva de la película cambió muy rápidamente. Me ha pasado con algunas otras y este es uno de esos ejemplos, ¿no? No es una peli de mi infancia, aunque obviamente le reconozco sus méritos. De todos modos, ya en plan subjetivo total, ¿cómo visteis por primera vez Superman? ¿Qué en fin, efectos os causó? Bueno, yo debo decir que lo que es la película o las películas en sí, tardé mucho a verlas enteras por la sencilla razón de que en la zona donde vivo es muy difícil acceder a una sala de cine, y más en aquella época. Así que tardé bastante en ver las películas enteras. Mi primera impresión, por tanto, vino más del merchandising asociado a las películas y lo que se oía, digamos, en otros medios o reportajes o pequeñas apariciones en televisión, etcétera, que no de ver la película en sí, como digo, fue relativamente tarde cuando la vi. Yo no puedo decir que sea una película de mi infancia, es una película de mi vida. Abarca toda mi vida. O sea, Superman the Movie me marca a través de estas escenas, de estos cortes, quizá precisamente también por el hecho de no haber visto la película entera, ¿no? Sino tener la sensación de que hay una película o algo de Superman absolutamente fascinante y que solo vas viendo a trocitos y te va fascinando cada cosita que ves, ¿no? La caracterización de Christopher Reeve era como haber sacado a Superman de las viñetas o del papel a la realidad. Esa presencia y ese verismo que tenía en pantalla o en las fotografías promocionales, etcétera, era algo que de alguna manera me fascinaba total y absolutamente. Y bueno, pues claro, eso, digamos, ya digo, marcó mi infancia sobremanera. Cuando vi la película entera, esa sensación no fue más que acrecentarse. Toda la parte de Krypton, toda la parte de Marlon Brando, etcétera, me fascinó completamente. Y bueno, y la verdad es que ese aire mítico que tiene la película me siguió acompañando siempre. Es una película que para mí no ha cambiado o no me ha defraudado, porque tampoco le he dado tiempo a hacerlo. O sea, no ha habido una época de mi vida en que haya estado fuera de ella y luego la haya vuelto a recuperar, como ha ocurrido con otros productos, ¿no? O sea, Superman the Movie para mí siempre ha estado ahí, y el icono de Christopher Reeve como Superman y todo ese mundo del Krypton de cristal, etcétera, ha sido totalmente parte de mi vida siempre. Por tanto, realmente no hay un momento en el que la vuelva a ver o la recupere. Es más, cada vez que la vuelvo a ver, de alguna manera lo que hago es recuperar esas sensaciones, ¿no?, de la primera vez que la vi o que la disfruté, y es una de las películas que más adentro me llegan y que más me emocionan con diferencia, porque está ahí grabada a fuego en lo que es mi alma, ¿no? Y bueno, por tanto, pues ya ves, con este panorama, pues poco más puedo decir de ella, ¿no? Pues Paco. Pues para mí sí que es una de mis películas de la infancia, por supuesto, gracias al VHS, porque yo nací bastantes años después de su estreno. Y la suerte que tuve es que yo nací justo en la época del boom del Batman de Tim Burton, porque yo era pequeñito cuando salió sobre todo la segunda, Batman Returns. Y claro, por aquel entonces a mí me fascinaban los superhéroes, y claro, había pocas películas de superhéroes por aquella época. Teníamos el Batman de Tim Burton y teníamos las de Superman. Y gracias a que tengo un familiar que tiene una gran videoteca con un montón de títulos en VHS, pues pude disfrutar muy pequeño de estas películas, de tanto de la primera como de la segunda. Yo las vi prácticamente en un pack, y precisamente yo creo que es como se debería ver, porque es una historia larga. Y gracias a eso, pues la verdad es que siempre me acompaña bastante. Además, dio la casualidad de que justo ocurrió, bueno, la desgracia del accidente de Christopher Reeve, cuando yo ya empezaba a tener un poco más de uso de razón, porque ocurrió a principios de los 90, y claro, eso me afectó bastante, y siempre le he tenido bastante cariño gracias a todo este cúmulo de casualidades o de situaciones. Muy bien, pues venga, vamos a empezar a analizarla bien. Superman. Bueno, pues para explicar un poquito cómo llegamos a tener Superman the Movie, tenemos que empezar por un personaje que es Ilya Salkind, que es el hijo del productor Alexander Salkind y el mismo productor de cine. Allá por el año 73, los Salkind, padre e hijo, están muy felices porque acaban de estrenar con bastante éxito aquella versión de Los Tres Mosqueteros, donde Michael York es el protagonista y Charlton Heston es el cardenal Richelieu. La cosa les ha ido muy bien porque la película no solo ha funcionado estupendamente en taquilla, sino que encima han rodado tanto metraje que les va a permitir en el año 74 estrenar una segunda parte, habiendo pagado solamente a los actores y demás personal la realización de una película, con lo cual van a tener beneficios de 2x1, ¿no? Eso también les va a hacer llover un montón de demandas, pero en aquella época parece que no les importa demasiado. Tienen las arcas bastante llenas y están dispuestos a comerse el mundo. Curiosamente, Ilya Salkind, que es el pequeño, es el que de alguna manera ve el potencial que puede tener una película de gran presupuesto, una superproducción de Superman, y es el que convence a su padre y es el que empieza a mover los hilos de cara a empezar a tener una película, pues hecha totalmente en serio y hecha pues en plan superproducción de Superman. En aquella época tiene mérito porque, claro, estamos hablando del año 73-74, cuando están barruntando estas ideas. El precedente de acción real en superhéroes es el Batman de Adam West, y el musical de Superman, digamos, que habíamos comentado en teatros. O sea, que ya tiene mérito pensar que puede sacar una superproducción de un superhéroe en aquella época, donde todo lo que se ha hecho pues son seriales de aquellos matinales, productos para televisión de bajísimo presupuesto, y bueno, pues así estaba el panorama, ¿no? Pero, como digo, esta gente empiezan a pensar que lo de la superproducción con un superhéroe podría funcionar. Se ponen en contacto con Warner, llegan a un acuerdo que en principio pues les parece satisfactorio a las dos partes. Los Alcaín van a pagar nada menos que $3 millones a Warner, y encima se van a encargar de todo el proceso de realizar la película, mientras que Warner asume lo que va a ser el coste de distribución. O sea, va a desencargarse de distribuir la película con sus redes, lo cual pues le garantiza un cierto revuelo, ¿no? Una cierta prospección enseguida. El problema es que, claro, si queremos hacer una superproducción vamos a necesitar nombres que avalen el proyecto, y más teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, ¿no? De que estamos hablando de una película de un superhéroe, que nadie se la va a creer a priori. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Pues bueno, mueven cielo y tierra para conseguir nada menos que al guionista del Padrino, a Mario Puzo, para que les escriba el guión de la película. Hasta ahí está muy bien, pero van a necesitar más nombres de peso. Y el siguiente nombre de peso que van a buscar es nada menos que Marlon Brando. Marlon Brando, en un principio, les va a costar convencerle, le van a pagar una verdadera fortuna, 4 millones de la época, por apenas 10 minutos que aparece en pantalla, pero la verdad es que es el nombre de Marlon Brando lo que realmente le da carta, digamos, de titularidad o carta de importancia a la película, porque si no hubiera sido por el nombre de Marlon Brando asociado, pues probablemente nadie se hubiera tomado en serio la película a la hora de distribuirla o a la hora de apostar por ella, ¿no? Con Brando y Mario Puzo ya en cartera, a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Precisamente el gancho de tener a Marlon Brando es lo que hace que otra estrella se suba al carro, que es Gene Hackman. Gene Hackman en aquella época venía de hacer French Connection, estaba ya establecido como un actor, digamos, de cierto prestigio, y cuando le ofrecen hacer Superman, la verdad es que se lo piensa no una, ni dos, ni tres veces, lo piensa un montón, porque no tiene ninguna gana de hacer el ridículo en el escenario o pensar que va a hacer poco más que, bueno, va a echar a perder su carrera por participar ahí. Esas dudas las seguirá teniendo toda la producción. De hecho, hay una anécdota que dice que cuando entra en el set y ve a Christopher Reeve vestido, está pensando automáticamente en dejar la película. Es Richard Donner, con su buen hacer, quien acaba diciéndole que se quede, y bueno, en fin. La cuestión es que lo que hace quedarse a Hackman en primera instancia es la presencia de Marlon Brando. O sea, él siempre había querido trabajar con Brando y parece ser que ahí estaba la producción. Bien, el siguiente paso era buscar un director. Los Alcaín acababan de trabajar en Los Mosqueteros con Richard Lester, y era un poquito su director fetiche. Estaban muy, muy, muy cómodos con él, y por supuesto lo primero que hacen es ofrecerle Superman. Richard Lester dice que ni habla, que todo aquello le suena a chino, que aquello le va pero que muy lejos, no entiende nada de aquel guión, que Superman le parece un personaje que está muy lejos de lo real o de lo tangible que a él le gusta poner en sus películas, y rechaza totalmente la escena. Por si fuera poco, el guión que entrega Mario Puzo es un guión enorme. Ronda, si no recuerdo mal, las 500 y pico páginas, lo que daría prácticamente, pues no solo para, o sea, está pensado de hecho para dos películas, igual que hicieron con Los Mosqueteros, pero aún así es enorme, aún así es colosal. Hay que reescribirlo. Y ahí entran en juego Leslie y David Newman, junto con Tom Benton, aunque este se va pronto del proyecto para escribir Kramer contra Kramer. Leslie y David Newman eran, curiosamente, los autores del musical del año 66, si no recuerdo mal, de Superman, y estos son los primeros que van a meter mano en el guión de Mario Puzo. Mientras tanto, seguirán buscando director, y como digo, tras la espantada de Lester, el elegido va a ser Guy Hamilton. Guy Hamilton es el director de Goldfinger y de algún otro título de la saga de 007, y bueno, los Alcaín parece que están bastante contentos con este hombre. El problema va a venir cuando en un principio la película se iba a rodar en Italia, por la que el tema evidente de siempre, ¿no? De abaratar costes. ¿Qué es lo que ocurre? Que Brando, como lo de entrar en Italia, pues como que no lo tenía muy bien en aquella época, porque el estreno del Último Tango en París había sentado fatal a las autoridades italianas, y Brando dice que no va a Italia ni harto de vino. Bueno, pues si Brando no va a Italia, la película no va a Italia. Entonces cambian el lugar de rodaje por Inglaterra y van a rodar en principio en los estudios Shepperton, están en Pinewood, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que Guy Hamilton resulta que es un exiliado fiscal. El hombre tiene problemas de impuestos y no puede estar en Inglaterra más de 30 días seguidos, si no se come un marrón importante. Entonces, claro, como Brando pues no se puede sacrificar y Guy Hamilton sí, pues adiós a Guy Hamilton. Y por tanto la producción se queda sin director. Hay que buscar otro director ya rapidito porque empieza a echarse el tiempo encima para rodar la película y para hacerla. Ya se atisban que va a ser un rodaje muy complicado. Y en aquellos momentos los Alkain han visto La Profecía, aquella película con Gregory Peck sobre posesiones demoníacas y demás, dirigida por Richard Donner, y les ha parecido una película estupenda que además hace una cosa que a ellos les parece interesante, que es coger un tema fantástico y tratarlo de un modo bastante verosímil. Eso es más o menos una idea que les gusta para Superman y por eso llaman a Richard Donner. Llama a Richard Donner, le ofrecen la friolera de $1,000,000 por dirigir la película. Le piden que vuele a Inglaterra, que se entreviste con ellos, y de hecho antes le mandan el guión de la película. Donner en un principio le parece que aquel proyecto va a ser enorme, le parece bueno un regalo caído del cielo, porque va a trabajar con Marlon Brando, va a trabajar con Gene Hackman, que ya tienen los nombres confirmados, y encima $1,000,000, hasta ahí genial. El problema viene cuando recibe el guión. El guión que recibe es el ya reescrito por Leslie David Newman, y le parece un verdadero chiste. O sea, según ha declarado en posteriores entrevistas, él ve que aquel guión era poco más o menos que la serie de Batman del 66 aplicado a Superman. La solución que encuentra, llamar a su habitual guionista, que es Tom Mankiewicz, y pedirle que reescriba completamente el guión de arriba abajo. Tom Mankiewicz en un principio tampoco quiere, pero finalmente Donner conseguirá arrastrarle al trapo y conseguir reescribir el guión. Los Alkain tampoco están muy entusiasmados con la reescritura del guión, porque, como decimos, el tiempo empieza a echárseles encima. Donner dice que se va a poner a trabajar en la película ya, con el casting, el diseño de producción, etcétera, con todo lo que haga falta, mientras el guión se va acabando. Y efectivamente, bueno, se ponen a ello. El siguiente problema va a ser encontrar al personaje que interprete a Superman. Como digo, en principio ellos querían a estrellas para todo tipo de castings. De hecho, incluso habían pensado en personajes pues como Paul Newman o Robert Redford para ser Superman, que en aquella época pues eran estrellas y estaban totalmente en boga. Hasta incluso se plantearon opciones rocambolescas como Chris Christopherson o Charles Bronson, en fin. En cualquier caso, Donner es el que defiende la idea de que el actor que interpretaba a Superman tenía que ser un actor desconocido. Desconocido por la sencilla razón de que si no, verías a Robert Redford volar. O sea, tenías que ver a volar a Superman, no a Robert Redford. Entonces empiezan a buscar y a buscar, no les convence nadie, el casting se convierte en una auténtica locura, hasta que Lynn Stalzmaster, que es el director de casting, hace tiempo que les va dando la chapa con un actor desconocido, muy delgaducho, que tiene poquita experiencia, apenas un par de cosas en teatro en aquella época, pero que él lo ve perfecto para el papel. Finalmente consiguen que se entreviste con él. Efectivamente, Christopher Reeve y Richard Donner tienen la primera entrevista. La primera impresión es muy buena. Donner incluso le deja sus gafas a Reeve para que se las ponga, y ve que la transformación de Reeve a Superman es bastante impresionante, o es bastante potente. No contentos con eso, le hacen una prueba de cámara. Es la escena del balcón de Lois Lane, cuando Superman llega a entrevistarse con Lois Lane. Es una prueba que puede verse en prácticamente cualquier DVD de Superman de nuevo cuño. Y esa prueba de cámara les deja completamente fascinados. O sea, Christopher Reeve tiene un lenguaje corporal, entiende al personaje de una determinada manera, una elegancia que está claro que bueno, pues que está perfecto para el papel. El único problema es que físicamente aún no da la talla. Empiezan a pensar opciones en plan ponerle rellenos y cosas por el estilo, pero aquí el propio Reeve es el que dice que no, que él se va a encargar de conseguir la forma física apropiada para tener el papel. Empieza un entrenamiento intensivo bajo las órdenes de David Prowse, que todos sabemos que es el que estaba bajo la máscara de Darth Vader, y bueno, pues así poco a poco vamos a conseguir al Superman de las películas. El siguiente problema va a ser que cuando Richard Donner se encuentra con lo que se había hecho hasta entonces a nivel de efectos especiales y de diseño de producción, le parece absolutamente lamentable y no puede aprovechar prácticamente nada de lo que había hecho mientras el proyecto estaba bajo la tutela de Guy Hamilton. Es más, él confiaba, mientras estaba haciendo todo este proceso de reescritura de guión, buscar actores, etcétera, que todos estos temas estaban más o menos solucionados, eso en absoluto va a estar así solucionado. Pierre Spengler, que es el productor, es el que Donner le echa toda la culpa de que aquello estuviera todo manga por hombro, cuando él realmente se implica, y el que salva un poco la situación es John Barry, que se introduce en la película como diseñador de producción y es el que tiene esa idea de Krypton, por ejemplo, vista como si estuviera dentro de un cristal. John Barry, como digo, pues va a ser fundamental para la estética, para la imagen de la película, como digo, no solo de Krypton, sino también, por ejemplo, de Smallville, que la ve como si fuera un cuadro de Norman Rockwell y se imagina a Metrópolis como si fuera una comedia, como si fuera pues algo más parecido a una comedia de situación. El hecho de que ya haya muchos retrasos, de que el desarrollo de todo esto se esté complicando cada vez más, hace que Warner tenga que implicarse más en la película y añadir más dinero, lo cual hace que los Salkind pierdan poder dentro de la película y eso les cabrea muchísimo. Empieza a haber muy mal rollo entre Donner y los Salkind ya en este punto. Tanto es así que según el rodaje va avanzando, Donner aguanta auténticos chaparrones de broncas por parte de Pierre Spengler y también de los Salkind, porque según ellos está pasando de fechas, tanto de rodaje como de presupuesto. Está pasando de tiempo, está pasando de presupuesto. El problema es que nadie le dice cuál es ese presupuesto que puede o no gastar, ni exactamente cuáles son las fechas, con lo cual el desconcierto es bastante importante. Hay que decir que Donner aguanta este chaparrón prácticamente en solitario para que los actores y el resto del equipo puedan seguir trabajando sin ese tipo de interferencias, y eso es algo que los actores le agradecerán siempre. Si oyes cualquier entrevista con los actores de Superman, todos pondrán en un pedestal a Richard Donner por el trabajo que hace, tanto en lo que se ve en la película y en lo que no se ve, ¿no?, por todo lo que les hizo. Aquí empieza a implicarse también Richard Lester como mediador entre, no como director ni mucho menos, pero sí como mediador entre los Salkind y Richard Donner, porque ya la relación está tan rota que incluso los temas más fundamentales de rodaje pues parece que no pueden hablarlos directamente, ¿no?, que hay que meter a esa persona, digamos, haciendo de bisagra, y es elegido, pues es Richard Lester, como digo, pues era un director mucho más cercano a los Salkind. El rodaje es complicadísimo, por lo menos especialmente la parte que tiene que ver con las escenas de vuelo. Básicamente no se sabe cómo conseguir que Superman vuele de una forma creíble, y Donner tiene clarísimo de que esa es la clave de la película, que no funcionará nunca esta película si esas escenas de vuelo, esas escenas de efectos especiales no funcionan a la perfección. Van probando todo tipo de sistemas, algunos funcionan, otros en absoluto, y al final en la película la verdad es que se aplican en diferentes escenas técnicas de todos los colores para conseguir los efectos buscados. El efecto fundamental es un movimiento nuevo de cámara, donde también está metido John Dykstra, también especialista de Star Wars, que básicamente consigue que el objetivo de la cámara de alguna manera se acerque y esté combinado, digamos, el movimiento de la cámara con el movimiento del fondo pregrabado, de tal manera que según el movimiento de la cámara se va combinando el movimiento del fondo y el efecto que se consigue con eso, pues es un efecto que hasta entonces era algo nunca visto. O sea, es un croma de los que habitualmente se empleaban, pero mucho más trabajado en cuanto a movimientos de cámara y que para la época daba un efecto fascinante. Sin embargo, ese solo es uno de los efectos. También se emplearán cables. El pobre Christopher Reeve estuvo colgado de arneses de la friolera de un año y pico. Además, hubo problemas, también se emplearon desde trampolines y toda clase de efectos físicos, digamos, para hacer esas escenas. Y bueno, finalmente, cuando la película está ya cercana de acabarse, de hecho, como digo, la idea de los Salkind es rodar las dos películas juntas. La idea es rodar Superman 1 y Superman 2. El problema es que esos retrasos que está provocando en el rodaje, que están ocurriendo, hace que todo el mundo tenga muchísimo miedo hacia el final de la película y no sepan muy bien cómo acabarla. No se atreven a acabarla según el plan previsto y le exigen a Donner que acabe de otra manera. En un principio, Superman 1 tendría que haber acabado con la liberación de los criminales kryptonianos y más o menos esas escenas en la luna que vemos en Superman 2. Sin embargo, Lester y Donner hablan, están de acuerdo en que no se puede acabar la película así. El uno, porque cree Lester que en la segunda parte nadie se acordará de la primera, y Donner porque no tiene nada claro que en aquel momento se llegue a hacer una segunda parte, con lo cual lo que quiere es que la primera por lo menos tenga sentido completo, con lo cual se acabará al final de la película, se montará finalmente esa película y por fin llegará el momento del estreno. Bueno, no sé si como tenía que ser o como acaba de ocurrir, la película pues es un éxito absoluto y clamoroso, no solo de público, sino también de crítica, y eso pues de alguna manera pues sorprenderá a propios extraños. Es la primera superproducción con un superhéroe que llega a ser un éxito tan importante como ese, y pese a eso, la relación de los Alkane con Donner no va a mejorar, ni muchísimo menos, pero bueno, Superman ya estaba en el aire. Muy bien, y se convierte en un auténtico pelotazo. Bueno, sobre el traje de Superman, su diseño y sus problemitas, Paco, venga, vamos a comentarlo ahora. Vale, el principal problema que tenían con lo del traje de Superman es que les resultaba bastante complicado meter un traje que fuese verosímil. Verosímil era una de las palabras que tenían en boca de todos los empleados a mano de Richard Donner, ya que el traje de Superman no deja de ser un traje de hacía 50 años con unos colores muy llamativos y que podía quedar bastante ridículo en pantalla. De hecho, también tenían otro problema con el traje, y es que por aquel entonces las pantallas, los croma que se utilizaban, también utilizaban el azul como el color principal, no como hoy en día que se utiliza más el verde. Así que dentro de estos, o sea, para solucionar estos problemas, la diseñadora, que era Yvonne Blake, una diseñadora que tiene multitud de premios, ha trabajado mucho en España con directores españoles, tuvo que ingeniárselas para conseguir una serie de trajes muy ajustados al cuerpo. Por suerte, Christopher Reeves consiguió estar en forma como había prometido, y de hecho el traje de Superman prácticamente tuvieron que diseñar el tejido, porque es una especie de licra, pero claro, la licra en ese momento era una licra muy básica y casi siempre era brillante, y se tuvo que entrelazar con otro tipo de tejidos para darle un color que es muy característico del traje de Superman. De hecho, a pesar de que lo vemos prácticamente azul, se podía decir que tenía más tono de verde de lo que en los cómics se había visto. Y también, por ejemplo, hoy en día cuando se busca realizar ese traje, por ejemplo, en modelos, en juguetes, ya sea Hot Toys o Cine Maquettes, es un color que es muy difícil de conseguir. Y debido a eso, porque era un color que prácticamente, o sea, un tejido que prácticamente se diseñó para la película, y que realmente yo creo que le da un aspecto que aún hoy en día se ve bastante bien, porque no olvidemos que por aquella época tenía las producciones de superhéroes eran como la de Spider-Man de televisión, y que iba literalmente con un pijama rojo y azul. La verdad es que consiguieron dar un avance tecnológico muy importante, que hoy en día se puede ver algo ridículo por el diseño y tal, pero que creo que por aquel entonces era revolucionario. Muy bien, pues vamos a hablar sobre la película, porque realmente, recuérdanos, Antonio, qué se contaba en esta peli. Lo que todo el mundo la sabe, no hace falta que sea una sinopsis muy, muy, muy larga, pero bueno, muy, muy, muy deprisita. Cuéntanos. Bueno, pues la película empieza con la historia de Jor-El en el remoto planeta Krypton, advirtiendo a sus congéneres acerca de que, según lo que él ha descubierto, el planeta está forzosamente condenado, y como tal deberían empezar a pensar en una manera de abandonar el planeta. Ese consejo de Krypton no le cree y le prohíbe tanto a él como a su mujer abandonar el planeta. Jor-El no tiene más remedio que acatar esa orden, pero aún puede salvar a su hijo, y lo que decide hacer es buscar un hogar para su hijo, para otro planeta donde podrá crecer. Sabe que en ese otro planeta además va a tener unas características extraordinarias que le convertirán prácticamente en un dios, y le pone en una nave donde además va a guardar prácticamente todo el conocimiento de Krypton, y con eso le manda a ese planeta donde sabe que su hijo va a sobrevivir. Cuando llega a ese planeta, que por supuesto es el nuestro, Clark es recogido por un matrimonio de granjeros, ya más bien mayores, que le criarán con una serie de valores, digamos, destinados al cuidado del bien común, a emplear sus poderes de un modo pues muy recatado y al mismo tiempo muy altruista, y eso acabará, digamos, convirtiéndole ya de más adulto en un héroe que sorprenderá al mundo y que estará disponible justo cuando una de las mentes criminales más impresionantes de la historia, que es Lex Luthor, está a punto de ejecutar su plan maestro. Sobre esta primera parte de Krypton, está claro que había que sacarle partido a Marlon Brando. Mucha gente dice que es un momento como muy lento, que tarda mucho la peli en arrancar, pero yo creo que es completamente necesario. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Dura mucho? ¿Dura lo justo? ¿Dura poco? Algunos dicen que dura muy poco. A mí me parece que dura lo justo. Sí que es verdad que te quedas con muchas incógnitas en torno a ese Krypton. También es verdad que se cortaron bastantes escenas porque se rodó mucho. Una parte se dejó para Superman 2, luego al final algunos de esos elementos no se emplearon. Creo que el montaje de la primera película es bastante bueno. Las escenas además son las necesarias que tiene que haber. Claro, evidentemente el ritmo de una película de aquella época no es ni de lejos el ritmo que necesita una película de hoy en día. Eso hace que muchos espectadores modernos, sin duda, la considerarán lenta o les parecerá que dura demasiado. Yo creo que dura lo que tiene que durar. Es más, las escenas de ese Krypton son de una belleza absolutamente extraordinaria, con un diseño de producción muy sencillo porque se hizo a contrarreloj, pero absolutamente soberbio. John Barry, que había trabajado también en Star Wars, incluso antes de morir llega a ser el director de segunda unidad para el Imperio Contraataca, era un auténtico genio y consigue con muy poquito, porque realmente, como digo, lo hicieron muy rápido y muy con lo que tenían a mano, consigue unas escenas absolutamente soberbias, y Brando yo creo que se gana cada dólar de esos que le pagan hasta puntos exagerados, porque consigue un Jor-El totalmente convincente. Y claro, si estamos hablando de que tiene que hacer creíble a un científico de otro planeta, pues realmente la tarea es complicada, ¿no? Yo creo que gran parte de la carga dramática de la película y una de las escenas más recordadas es precisamente esta de Krypton. De hecho, a mí me parece una jugada maestra, ¿no?, el que ya se vea en esta primera película a los malos de la segunda, ¿no? Que se vea que en fin, que los encierran para luego desatarlos. Claro, todo eso iba a formar parte de la misma película en un principio, pero bueno, claro. Ahora le da una continuidad que, por supuesto, pues los otros episodios pues no tuvieron. Me parece que claro, es que el problema realmente es que si tú vas mirando el desarrollo de la producción de estas dos películas, de Superman y Superman 2, te da mucha lástima que realmente los planes originales de Donner y el guión que reescribe con Mankiewicz no pudiera llevarse a cabo, porque hubiéramos tenido dos películas, no una, sino dos absolutamente extraordinarias y perfectamente imbricadas la una con la otra, ¿no? Aquí, claro, el problema es que, como digo, al final hubo que acabar la primera como fuera, y por tanto se quedan fuera muchas cosas que hubieran conectado directamente con la segunda, y es una pena, pero que efectivamente que aparezcan aquí los villanos ya es algo muy grande. Muy bien, luego no sé si os gusta el chiquito que eligen para hacer del Superman joven, porque no se parece demasiado a Christopher Reeve. A mí me saca un poquito de la película porque no lo relaciono, o sea, incluso lo veo como mayor. Yo hubiera preferido un chavalito un poquito más jovencito, ¿no? Un poquito menos cosa, ¿no? Por decirlo así. No sé si os gustó este, aunque el tramo es interesante y vemos pues eso al pequeño Clark, al jovencito Clark, pues eso en la edad del pavo, ¿no?, como se solía decir. Y está bien todo lo que vemos en pantalla, pero joder, el actor ese no lo veo, es que no le veo. Es que el primer problema que tiene el actor este es que se llama Jeff East, y el problema que tiene es que para empezar le ponen una serie de maquillaje para que se parezca más a Christopher Reeve, con lo cual, hombre, si ahora se parece poco, imagínate sin el maquillaje, ¿no? Y por si fuera poco, una cosa que nadie se molestó en decirle a él y pilló un rebote importante fue que Christopher Reeve le dicen que tiene que doblar todas las escenas que interpreta este chaval. Con lo cual, cuando él se va a ver la película al cine, se da cuenta de que su voz no aparece Y como digo, nadie le dijo que eso efectivamente iba a ser así, con lo cual el ninguneo que sufre este tipo es importante, ¿no? Dentro de eso, las escenas de Smallville a mí sí que se me hacen cortas, porque creo que son muy importantes para explicar por qué Superman es como es y por qué hace lo que hace. Sí que es verdad que las escenas de con Glenn Ford llenan la pantalla y de alguna manera creo que son muy importantes para que Superman entienda que pese a todo lo que puede hacer, no puede conseguirlo todo, no puede hacerlo todo. Y creo que eso es algo que en esta película va a ser muy importante. Pero ves, a mí la parte de Smallville sí que se me hace un pelín corta. Bueno, yo francamente sí que me gustaría recalcar el hecho de que esta película hay que verla en la actualidad como un producto de su tiempo. O sea, como no lo veas, estamos hablando de que es una peli de los 70, que se dice pronto, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues los medios son los que son, ahora la vemos y bueno, pues obviamente si la comparamos con las películas de superhéroes actuales, pues los efectos especiales pues son muy cantosos y todo lo que tú quieras, y por eso podemos decir que es una película que envejece mal. Pero para hacer una película de superhéroes en aquella época, la verdad es que esto es lo mejor que se podía hacer. Y hay algunos efectos especiales que sí, que cantan mucho, pero es, no sé, refrescante en contarte con que hay cosas que todavía resisten bien el paso del tiempo. Ahora bien, las cosas como son. Yo veo que el argumento y el esquema de presentación, nudo y desenlace de esta peli me recuerda a muchas pelis actuales que se están haciendo en plan un poco más sobrio. No voy a decir que esta película de algún modo pues se pueda comparar a los trabajos de Nolan, pero no lo veo yo. O sea, lo que es la estructuración de la historia no la veo tan alejada de algunos superhéroes modernos así como muy profundos y tal. No sé qué pensáis sobre este particular. Mira, el tema está un poco en lo que mencionaba antes Paco, que tiene toda la razón del mundo, del tema de la verosimilitud. Es decir, Donner, cuando se enfrenta al proyecto de Superman, lo que tiene muy claro, y de hecho lo tiene colgado incluso en su despacho, y lo sigue teniendo, al menos hasta épocas recientes, claro que lo sigue teniendo, es ese lema de verosimilitud. Claro, esa verosimilitud es la misma que Nolan aplica con Batman, mucho tiempo más adelante, por supuesto. Entonces, claro, yo creo que al aplicar ese mismo concepto a un superhéroe, vas encontrando lo que digamos que son zonas comunes. Y creo que la película, donde más fuerte se hace precisamente, es cuando encuentra esos puntos de verismo y de verosimilitud, porque la parte de Smallville, por ejemplo, que es la parte, porque al fin y al cabo Krypton y Smallville en esta película, aunque son tres actos muy diferenciados, Krypton, Smallville y ya luego Metrópolis, realmente no son más que de alguna manera prólogos a la auténtica película que se desarrolla a partir de la parte de Metrópolis. La parte de Smallville es prácticamente como una sucesión de fotografías, ¿no? De escenas preciosistas con una fotografía maravillosa y subrayadas por la todavía más maravillosa música de John Williams, que aquí hace uno de sus mejores trabajos, y eso en Williams es decir muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, es una película que se toma su tiempo para explicar según qué escenas, según qué momentos, y lo hace desde ese punto de vista del verismo, en la medida de lo que puede, porque claro, estamos en los 70. Como digo, Mankiewicz tiene que enfrentarse a un guión que era el Batman de Adam West en Superman. Por eso quedarán muchos flecos de comedia, que es a lo que la mayor parte de la gente le molesta más de esta película, ¿no? Pero es que claro, es que venimos de una época en la que había que contentar a todo el mundo. Demasiado que consiguen esta gente reescribir todo el guión para tomarse en serio al personaje, y por eso se consiguen escenas, yo creo que aquí en Smallville, a pesar de ser muy breves, escenas muy fuertes y muy verosímiles, ¿no? Como cuando Clark se despide de su madre, una escena súper emotiva, o cuando la muerte de Glenn Ford, por ejemplo, que está estupendamente tratada y estupendamente llevada. Yo creo que se trata de eso, de lugares comunes que se consiguen cuando te enfrentas a un personaje con ese punto de verosimilitud, ¿no? De hecho, no solo se trata de que el enfoque de Donner y de, por ejemplo, de Christopher Nolan sean el mismo, sino que el propio Nolan ha dicho que la base para realizar el Batman Begins era precisamente la película de Richard Donner. De hecho, intentó realizar prácticamente paso por paso lo que había hecho, rodearse de unos secundarios muy potentes, buscar un actor prácticamente desconocido para realizar Batman, porque aunque hoy en día Christian Bale sea el no va más en cuanto a actuación, no olvidemos, pero, que en 2005 no, había hecho un no, par de... Pero ya era conocido, no era un desconocido exactamente. Vale, sí, que no era una estrella, pero yo le tenía... Vamos, a mí me dijeron Christian Bale y yo sabía de sobra quién era. Además, American Psycho había sido un pelotazo y tal, joder, o sea, no sé. No era... un rostro ahí desconocido. No creo que sea el mismo ejemplo que Christopher Reeve, aunque entiendo lo que tú dices, es verdad, ¿no? Que Christian Bale pues todavía no era... Ahora dices Christian Bale y suena ahí, retumba, ¿no? Se caen los pilares, ¿no? De lo mucho que suena, pero... Y en aquella época no tanto, pero ya era conocidillo, ¿eh? Sí, a ver, se arriesgaron bastante menos que con Christopher Reeve, porque era un riesgo lo que realizaron, pero que era el mismo estilo, buscar a alguien que no cuando lo vieses por la tele te creyes, vieses a Christian Bale, sino que viesen a un personaje propio de la película. Y es lo que te digo, que Nolan siguió punto por punto. De hecho, por ejemplo, en la edición definitiva de la trilogía del Caballero Oscuro hay una entrevista muy interesante entre Nolan y Donner, que básicamente explica todo esto. Muy bien, ya sobre el... Todo lo que ocurre en la película en Nueva York, bueno, no sé si le llaman Metrópolis aquí en este film, me parece sí. Que no. Sí, es Metrópolis. A ver, es Nueva York, evidentemente, pero se llama Metrópolis. No explican por qué se parecen o si existe en ese mundo una Nueva York o y una Metrópolis, pero en fin, es... Llamarla llaman Metrópolis, aunque es obvio y evidente que están rodando en Nueva York, pero... De vale. Hecho, no se cortan ni en mostrar la Estatua de la Libertad, que no puede haber un símbolo más clásico de Nueva York. Bueno, ¿qué pensáis sobre este momento en el que el personaje llega a Metrópolis? Vemos la dualidad entre Clark Kent y Superman, le vemos mostrarse al mundo, ¿no? Salvando a Lois y salvando al piloto que está dentro del helicóptero, con helicóptero incluido, y claro, pues... De repente se convierte en un personaje famoso. Acto seguido empezamos a ver un montón de situaciones en las que Superman salva el día, aquí, por allá, y etcétera, etcétera. En fin, este es uno de los momentos que a mí más ilusión me hacía cuando era niño. Sigue siendo una de mis partes preferidas. ¿Qué os parece todo esto? Lo que es un poco la explosión Superman en el mundo ficticio que nos proponen. Porque a mí me parece que es uno de los momentos de la peli que sigue teniendo su encanto. Y que después se imitó, porque yo me acuerdo del Spider-Man de Sam Raimi, que también seguía esa estructura. Momento de aparición estelar, donde nadie sabe quién es el héroe. Y luego pues un montón de momentillos, ¿no? O sea, en plan aventurillas sueltas en las que el superhéroe pues se enfrenta a diferentes amenazas. Hombre, yo creo que estamos en uno de los puntos altos de la película, sin lugar a dudas. No solo de la película, sino del personaje en el cine. La escena del helicóptero, bueno, yo es que se me acaban los adjetivos para describirla. Me parece absolutamente gloriosa y me quedo corto, ¿no? O sea, a mí me es de las películas, es de la escena, yo creo que más me fascina de prácticamente de cualquier aparición de Superman en pantalla, ¿no? No solo se trata de la aparición de Superman, que creo que está muy bien llevada, porque esas primeras aventurillas, como dices, de Superman después del rescate del helicóptero, son fantásticas todas y cada una, simplemente porque te permiten ver a Superman en acción. Y eso es lo que precisamente vas a buscar en una película que se titula Superman The Movie. También habría que decir que en esta parte es cuando vemos esa dualidad Clark Kent-Superman, y aquí es donde Christopher Reeve realmente yo creo que se gana el sueldo, porque pocas veces se hace más creíble el hecho de que Superman pueda efectivamente pasar desapercibido o pueda ser dos personas totalmente diferentes. Porque si tú ves al Clark Kent que interpreta, él mismo dice que se inspira en Cary Grant cuando hacía comedia. En cualquier caso, todo lo que hace cuando es Clark Kent, el aspecto que tiene... de hecho, hay una escena absolutamente fabulosa cuando Clark va a buscar a Lois a su apartamento, y Lois ya ha volado con Superman, etcétera, y está, se va un momento y él por unos segundos se piensa si va a revelar la identidad, se quita las gafas, se yergue y ves cómo simplemente con ese acto de quitarse las gafas, de pronto se ha hecho la transformación, de pronto se transforma de Clark Kent en Superman, y eso es un mérito que consigue Reeve prácticamente en solitario, ¿no? A mí esta parte me parece de las más logradas de la película, porque al fin y al cabo no deja de ser una presentación. Todavía no hemos desarrollado un argumento, no hemos llegado a un desarrollo, una conclusión, que a lo mejor es donde esta película va a fallar más, pero en este momento de planteamiento, de inicio, de dejar en lo alto al personaje, esta escena inicial de Metrópolis y esta escena, concretamente la escena del helicóptero, esto es lo más. Sí, realmente solo con recordar la escena del helicóptero se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Porque es realmente la primera vez que vemos a Superman en letras grandes, en letras luminosas, y vemos, y además es una escena que está construida muy bien, porque tiene un tempo muy, muy específico, te dejan la intriga, de si se va a caer Lois, la música acompaña muy, muy, muy bien a esta escena, porque las notas de Williams dándote la tensión necesaria, y luego cuando justo cuando se abre la camisa ves el cambio de sintonía, es una escena que ya te digo que es de las mejores en la historia del cine de superhéroes, sobre todo. Y al igual que decía Montfort, la escena que menciona de quitarse las gafas es espectacular. Solo con esa es normal que hayan cogido a Christopher Reeve para realizar a Superman, porque es que se ve simplemente con cambiar el porte, parecen personajes totalmente distintos. Es uh-huh. un mérito muy, muy grande. Uh-huh. Ahí solamente podemos aplaudir al señor Reeve. Hay una cosilla que me hace muchísima gracia, me dejó del revés porque no lo recordaba, en la secuencia esta en la que vemos a Superman pues enfrentarse a un ladrón, a hacer esto por aquí, hacer esto por allá, acaba toda esa secuencia con un momento en el que salva un gatito de un árbol, ¿no? Se lo baja, se lo lleva a la niña, y la niña se mete en casa diciendo: mamá, mi Sifu ha sido salvado por un hombre que ha bajado del cielo. Y llega la madre, y esto no lo vemos, pero lo oímos, ¿no? Y la madre desde el interior de la casa dice: te dije que no mintieras, y se lleva un bofetón la niña. Esto obviamente en la actualidad no se hubiera permitido, bueno, estaría hasta censurado, ¿no? O sea, no hubiéramos visto eso en una película actual, con toda esta sensibilidad que hay, ¿no? Sobre la forma de enseñar a los niños y que la violencia no llega a ninguna parte, pero ahora ves esta peli y dices: joder, cómo ha cambiado el mundo, que aquí se lleva una hostia la niña. O sea, es increíble, ¿no? O sea, me dejó, o sea, no lo recordaba y dije: joder, ¿cómo se nota que era otra época completamente diferente? Es que esta película está llena de momentitos así de humor, algunos funcionan, otros no tanto, pero momentitos que hoy en día te descolocan y que tienen un punto también de parodia sobre los tópicos que ya existían del personaje, ¿no? Como bajarlo del gatito del árbol y cositas así. Y por ejemplo, el tema de cuando Clark corre en la escena del helicóptero para cambiarse, se encuentra con una cabina de teléfonos, pero es una de estas que tienen pie y no es una cabina tal cual, la mira de arriba abajo y dice como que no. Eso es porque ya existía el tópico de que el personaje se cambiaba en las cabinas de teléfono, ¿no? Incluso en los 70 eso ya estaba, digamos, fuera de onda, ¿no? Sobadísimo, ¿no? Entonces hay un montón de cositas de estas que luego Lester en las siguientes exagerará hasta llevárselas al ridículo, pero que si se hubieran quedado ahí en ese puntito de humor contenido hubiera funcionado mucho mejor, ¿no? Luego ya vemos que con el humor se pasan bastante, ¿no? Pero que si se hubiera quedado ahí en ese punto la cosa hubiera funcionado muy bien. Bueno, No, iba a decir sencillamente que... Bueno, acaba lo que ibas a decir porque yo estoy a punto de cambiar ya de tercio. No, solo complementar lo que decía Paco antes de la escena del helicóptero, que aparte de todo lo que ha comentado, que es muy cierto, la escena es un verdadero prodigio de montaje y de efectos especiales, aunque hoy en día pueda chocar, básicamente porque se emplean prácticamente todas las técnicas que se van a emplear a lo largo de la película para conseguir que sea verosímil. O sea, desde maquetas, miniaturas, rodaje con proyección de cámara, cables, arneses, o sea, se va a emplear prácticamente todo el arsenal que tenían en los pocos minutos que dura en esa escena para hacerla creíble y conseguir montarla y conseguir ejecutarla de manera que quedara no solo bien, sino bien montada, bien realizada y además perfectamente sincronizada con la música de Williams. Eso ya es un mérito de Williams, ¿no? A la hora de sincronizar su música con los momentos de acción. Bueno, es un verdadero prodigio de cinematografía. De hecho, la película se lleva el Oscar de aquel año a los mejores efectos especiales. Sí, de hecho, una cosa que no hemos comentado y que creo que es muy importante, que es también para alabar a Christopher Reeve, es que aparte de todos los elementos tecnológicos que se utilizaron para realizar el vuelo, era la actitud que tenía este actor para hacer creíble que estaba volando. De hecho, luego si vemos la segunda parte, aún las escenas rodadas por Donner, vemos que el resto de kryptonianos no tienen esa actitud y su vuelo se hace mucho menos creíble que el de Reeve. A él lo ves volando, ves moviendo las manos y eso es todo parte del propio actor y me parece que es algo muy, muy destacable. Sí, sí, sí. Okay. Además que se ve que se implicó, tío. O sea, se creyó el personaje y se metió. De hecho, se le echa de menos. En fin, ¿qué ibas a decir, Antonio? Nada, que al respecto de lo que decía Paco, que la primera escena en la que vemos volar a Superman en la película es también la primera escena donde ellos le vieron volar realmente a Christopher Reeve. De hecho, en aquel momento esa escena está hecha con cables, básicamente, y bueno, no tienen nada claro que eso vaya a funcionar. O sea, en ese momento no tienen nada claro que eso funcione. Richard Donner está rezando a todos los santos que conoce para que eso tire bien, le da a la acción y se desarrolla esa escena en la que vemos a Superman salir de la Fortaleza de la Soledad. Es un plano donde él está muy lejos y empieza a acercarse hacia la cámara, pasa por delante de la cámara y vuela por delante de la cámara. Es un plano muy breve, pero es la primera vez que vuela en pantalla para el público, pero también para durante el rodaje fue la primera que se rodó. Y dice que nada más rodarla, todo el staff de la película empieza a aplaudir y se levanta porque realmente lo han visto, realmente se lo han creído, ¿no? O sea, todo el esfuerzo ha valido la pena, pero Donner lo tiene muy claro. El mérito no es de los cables ni de los efectos, es Christopher Reeve el que realmente está haciendo que eso funcione, ¿no? Es un poquito lo que decía Paco. Eso con los otros kryptonianos no va a pasar igual. Es Reeve el que realmente en una escena tan simple como esa es el que transmite esa idea de que ese tío está volando, no está colgado de un cable. Decías tú del humor, Antonio, mira, y ya nos metemos con el malo. A mí es lo que más me chirría de toda la película, en esta y en la siguiente. Este, primero, que es un personaje que no te lo puedes creer. O sea, un genio criminal así, de estas características, no puede rodearse de unos secuaces así. Vamos a dejarlo. No quiero ser cruel, ¿no? Pero realmente que la carga de humor que los secundarios cómicos estén rodeando al malo, o sea, a mí no me gustó en su día, pero es que ahora me hace difícil soportar esas escenas. No sé qué pensáis vosotros. A mí Jim Hackman, fíjate que en Superman, ni en esta ni en la otra, puede ser que de la misma forma que Christopher Reeve se implicó muchísimo y se creyó el personaje, a lo mejor Jim Hackman en ningún momento se llega a tomar en serio su papel. No sé si estáis de acuerdo con esto, porque hay mucha gente que le defiende. A mí Luthor, bueno, tampoco es que me... No es una interpretación que yo diría que es odiosa, pero gustarme no me gusta, pero lo que son sus compañeros, madre mía. Hombre, es que efectivamente lo que tú has dicho, el problema yo creo que no es Hackman ni es Luthor, o sea, aunque ahora hablaremos de él, el problema más bien son los secundarios, o sea, Ned Beatty y Valerie Perrin, pues la verdad es que están bastante de más. Es más, habíamos tenido un inicio maravilloso con Krypton, verosímil, serio, trascendental, lo mismo para Smallville, aunque más breve, con alguna pequeña gotita de humor ahí bien repartida, pero poquito más, y cuando llegamos a la guarida del ex Luthor, aquello es un chiste, aquello es casi casi pues otra vez el Batman de Adam West. Entonces claro, eso tira la película hacia abajo, la arrastra por los suelos prácticamente. El problema de esta película, y que algo se compensa será bastante en la siguiente, es que este Luthor desde luego no está a la altura de un héroe como el que acaban de presentar. Hemos tenido un Superman maravilloso, con una presentación absolutamente épica, y sin embargo vemos que el villano, de aquella manera. Hay que decir que partiendo de una base muy mala, porque en los cómics de aquella época, Luthor era un personaje totalmente plano y totalmente insustancial. O sea, era un genio, bueno, porque algo tenía que ser de alguna manera. O sea, era un tío que no tenía poderes, que igual te curaba el cáncer, que te inventaba una armadura. Era un tío súper inteligente, pero al mismo tiempo pues no estaba definido. Era malo y era muy listo. Y sin embargo, ese Luthor no es el que vemos en pantalla. Jim Hackman recrea un personaje completamente diferente. O sea, uno de los problemas que arrastrará, de hecho, todo el concepto de Superman y todo el personaje a lo largo de sus encarnaciones, es estas recreaciones, ¿no? De que no hay una misma versión del personaje o unos trazos comunes a los que llegarse. El Luthor clásico es una cosa, el Luthor de las películas es otra, el Luthor de Byrne es otra. Son personajes totalmente diferentes que se llaman igual, pero no tienen nada que ver. Entonces, no había ninguna base, digamos, sólida a la que acogerse para interpretar al ex Luthor. Así que Hackman recrea un villano y lo recrea a su gusto y capricho. Yo creo que funciona mucho mejor en la segunda parte, porque ponerlo de contrapunto a un auténtico villano terrible como era el General Zod funciona muy bien, y aquí, que es un poco el director de la orquesta, pues ya te digo, yo creo que no funciona. Y de hecho, no a Hawkman, porque sí que, bueno, pues puede hacer gracia o puede tal, pero toda la parte de los chistes de Ned Beatty, de Otis, o sea, todo lo que hace Otis en la película, a ver, yo conozco mucha gente que los quitaría de la película directamente y que no puede ni verlos, ¿no? Y son gente que adora la película. Con lo cual, pues es que es así, o sea, es una de las cosas que lastran más a la película, yo creo. Y de hecho, se carga por completo, se mea, lo patea, lo tira al pozo, el concepto de verosimilitud. Sí, porque sí, este es villano problema. No hay quien se lo crea. Uh-huh. Ese es el gran problema, ¿no? Que ya digo, veníamos construyendo una película absolutamente extraordinaria, pero claro, es que esto nos hace un poco entender lo grande que fue esta película y lo grande que fue, sobre todo, Richard Donner, porque es que navegaba contracorriente. Es que lo que querían los Salkind, lo que quería, digamos, el público, bueno, el público no lo sé, pero por lo menos lo que ellos creían que quería el público de la época era esto. O sea, ellos que querían un chiste, querían, en fin, al fin y al cabo, de hecho, Superman en los cómics en aquella época, salvo los intentos de renovación que había habido por parte de Dennis O'Neill a principios de los 70, que estaban todavía ahí, pues no sabemos si cristalizando demasiado bien, todavía era un Superman que venía de la Edad de Plata, era ese Superman de la superfamilia, era ese Superman que casi es un dibujo animado, ¿no? Entonces, claro, coger eso y traerlo, digamos, a ese mundo de verosimilitud, era imposible. Llega un momento en que algo tiene que caer, algo tiene que chirriar, ¿no? Y en este caso es el tema de Lex Luthor, ¿no? Bueno, pues cambiando de tercio, a mí sí que me gustaría que nos metiéramos con la relación entre Lois y Clark, o Lois y Superman, ¿vale? Haciendo especial mención a la famosísima escena, ¿no?, del vuelo, en el que Superman se lleva a la impresionable Lois, pues por ahí a darse un garbeo por la ciudad. Y además le dice es curioso porque dice la otra: espera que coja un abrigo. Dice: no, si no va a hacer frío. Tío, pero si la llevas a la estratosfera, macho, ahí se tiene que congelar. Pero bueno, en fin, es romántica. Es a día de hoy, a lo mejor, es un poquito ñoña, pero bueno, encaja muy bien con lo que tenía que ser. Y en aquella época, pues ese tipo de escenas pues encandilaban, ¿no?, al público más sensible. Pero aún así, ¿cómo veis la relación entre Lois y Clark y con Lois con Superman? ¿Os gusta? Sobre todo Lois, ¿no? Porque a mí, yo debo decir que a mí me cae un poquitín gorda esta mujer. Por eso nunca ha sido una Lois a la que yo le tenga especialmente cariño. Pero ¿qué pensáis vuestras mercedes? Venga, Paco, estás ahí muy callado, empieza tú ahora. Pues a mí, por ejemplo, lo que tú decías, la escena del vuelo, siempre me ha parecido una escena que es muy buena, sobre todo por el acompañamiento musical de John Williams. De hecho, prácticamente no habíamos visto a Williams en este aspecto, porque conocemos sus grandes fanfarrias, pero una melodía romántica no la habíamos oído, y aquí acierta de pleno. De hecho, esta canción es una de las almas de la película, y la escena en sí también. El problema de la relación entre Superman y Lois, y Lois y Clark, es que aquí son dos relaciones muy diferentes, porque no es algo que no existe la tensión, el trío amoroso que podemos ver en series modernas o así, que aparte de tener una tensión entre Superman y Lois, hay una entre Lois y Clark, que es una especie de triángulo amoroso raro. Aquí, sobre todo en esta primera película, la segunda es un poco diferente, vemos que realmente Lois está completamente prendada por Superman, pero es que prácticamente no sabe que existe Clark. De hecho, sus escenas juntos, cuando están Lois y Clark, son meramente cómicas. No vemos ningún tipo de complicidad entre ellos. ¿Y tú, Monfort? A este respecto que comentaba Paco, hay un detalle que, si os fijáis al ver la película, en las escenas en las que está Lois con Clark, Lois prácticamente nunca fija la vista en Clark Kent. Está hecho a posta, ¿eh? Nunca fija la vista en Clark Kent, siempre está haciendo otra cosa, mirando a otra parte, habla con él, pero prácticamente no le mira la cara, especialmente en esta película. Sin embargo, cuando está Lois con Superman, no le aparta la vista de la cara. Y eso está hecho totalmente a posta. Cuando Mankiewicz reescribe el guión, sabe que esa historia de amor va a ser un poco la columna vertebral de la película. Esa escena, por ejemplo, la escena del balcón, ya estaba en los guiones, las versiones anteriores del guión, pero estaba como muy de pasada, sin entrar en profundidad en ella, y Mankiewicz ve que ahí está el potencial romántico de la película, digamos, la auténtica chicha emocional, ¿no?, de la historia, y va a hacer esa escena mucho más larga y mucho más profunda, digamos, ¿no? Ahí de alguna manera se rescata también, y ahí sí que son fieles a los cómics, el triángulo que siempre había habido de Lois, Clark, Superman. Lois está enamorada de Superman, literalmente, por todo lo que representa y todo lo que es Superman como fascinante así a primera vista, pero ignora completamente a Clark Kent, ¿no? Que es algo que veíamos ya desde el Action Comics número uno, ¿no? Y aquí está puesto tal cual. Luego, aparte de eso, Margot Kidder consigue, la verdad es que esta Lois caiga un poquito gorda, efectivamente, como decías tú antes, Antonio. Es uno de los... si el casting, digamos, para Christopher Reeve había acertado al 1000 por 1000, mucha gente tiene bastantes dudas de que hacer el casting de Margot Kidder fuera tan acertado como había sido para como el de Christopher Reeve. El papel estuvo a puntito de llevárselo a Stockard Channing, que hubiera sido una Lois más convencional. Lo que pasa que la edad de los actores encajaba mejor con Margot Kidder, o sea, Stockard Channing era un poquito demasiado mayor para Christopher Reeve, según pensaron en aquel momento, y aparte, pues bueno, parece ser que Margot Kidder conseguía transmitir un poquito esa dinámica de la Lois, digamos, bueno, que nunca se está quieta, que era capaz de transmitir esa química en pantalla a un Christopher Reeve. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que parece ser que detrás de las cámaras en realidad no se llevaban demasiado bien, porque Reeve era un tío que se tomaba muy en serio el rodaje, muy en serio el papel, y Margot Kidder como que no tanto, estaba siempre haciendo bromas, por lo visto, y siempre estaba intentando de alguna manera, pues bueno, pasar el rato y poco más, y eso pues llevaba a veces incluso a tensiones y discusiones entre ellos, especialmente cuando tuvieron que pasar tantas horas colgados de cables para rodar esas escenas de vuelo. Sobre la escena de vuelo, evidentemente es una escena romántica, es una escena muy bonita, es una de esas escenas que yo creo que ha sido tan parodiada y tan, no sé, imitada, copiada, yo qué sé. Se le han dado tantas vueltas en otras películas y otras versiones a esa escena que, vista hoy en día, pues por supuesto está un poquito a lo mejor fuera de lugar. Si te pones en la época y te pones en el momento, es una escena maravillosa realmente. Si te dejas imbuir en la película, funciona muy bien. Y yo creo que el triángulo amoroso de la película pues es el que había en los cómics de aquella época y lo trasladan tal cual. Yo ya digo, a mí me parece que Lois Lane, pero esta es ya una percepción mía personal, es cuestión de gustos, ¿vale? Habrá gente que esté muy, muy a gusto con Margot Kidder y que le guste, que sea la mejor Lois que ven, pero a mí no me ha gustado nunca. Aunque claro, luego ves a Kate Bosworth y dices, joder, pues casi me quedo con la otra, ¿no? Con la Margot. Por eso yo, cuando dije que en El Hombre de Acero, pues la Lois esta era la que más me había gustado, mucha gente se me tiró al cuello diciendo, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Es que las otras opciones que había visto hasta ahora no me hacían tanta gracia. Y eso que tampoco es una Lois que me encandile demasiado. O sea, que yo creo que es el personaje que peor se ha llevado a la pantalla. Aunque bueno, tampoco he visto una representación de Luthor que me haga gracia. Con lo cual, hay algunos personajes de la mitología de Superman que yo preferiría que en próximas versiones pues se mejoren. Porque habrá próximas versiones en el 2025 o 26, pues habrá otro nuevo Superman. A ver si entonces aciertan. Bueno, nos vamos a meter ya directamente con el clamor del final. Yo no sé vosotros qué pensáis, ya de niño me planteé la situación de la paradoja temporal. Quiero decir, después de que Superman vaya por aquí, salve una presa, salve esto, salve lo otro, haga esto, haga lo de más allá, el autobús de los niños, precisamente porque hace todas esas cosas, llega tarde para salvar a Lois, ¿vale? Pero si luego das marcha atrás en el tiempo y vas directamente a salvarla a ella y encima te tienes ahí un poquito y luego cuando te marchas te pones a dar un voltio por ahí, todas esas cosas que has hecho antes no las has hecho. Entonces, o los niños del autobús han muerto o a alguien le ha pasado algo. O sea, el pueblo ha quedado sumergido bajo las aguas, han muerto un montón de personas. No me cuadra. O sea, hay algo que no puede ser. Si das marcha atrás en el tiempo y no haces todo lo que has hecho, por salvar a Lois, estás sacrificando algo. Pero aquí en la película da la sensación de que como que no pasa. Ni siquiera esa grieta que se abre en la carretera esta de tierra, ¿no? En el camino ese de tierra por el que va el coche, aparece. Es como si de repente, al dar marcha atrás en el tiempo, salvara todo lo que él quiere, ¿no? Y no sé, me parece un recurso tan de baratillo que a día de hoy sencillamente me hace sonreír un poco. Esto tienes que poner la suspensión de la incredulidad en modo máximo. En modo Dios, ¿no? Como los videojuegos. En modo Dios, sí, sí, exactamente. Y tira para adelante. A ver, esto es un recurso que que se escoge para acabar la película, porque ya contaba antes que la película tenía que acabarse sí o sí, el final que había en el guión era otro muy distinto y que enlazaba totalmente con la segunda película. Eso no se pudo hacer y al final se sacan de la manga este recurso de Superman dando la vuelta, viajando por el tiempo, etcétera, y así zanjan el asunto. De hecho, en toda la versión de Christopher Reeve, los poderes de Superman son algo muy indefinido. Son muy indefinidos en el sentido de que no parecen tener límite. Superman tiene toda la fuerza necesaria en cada momento que haga falta. Si hay que viajar por el tiempo, se viaja por el tiempo. Si hay que, yo qué sé, pues tener una visión especial para reconstruir la muralla china, como pasará en la 4, pues se tiene la visión para reconstruir muralla china. A ver, eso... En cierto modo estaba en los cómics de la época, porque estamos hablando de la época en que Superman tenía poderes, pues eso, a medida y a talla de cada uno, ¿no? Lo pasa que en una versión, pues eso, que había apostado por la verosimilitud, estas cosas pues como que chirrían un poco más, ¿no? Realmente el tema del viaje en el tiempo y de zanjar la película de esa manera viene un poco por el apresuramiento este de tener que acabar la película como sea, darle un cierre además que no requiriera de segunda parte y bueno, pues se hizo de prisa y corriendo y se hizo pues para acabar la película como fuera y así se quedó tal cual. Entonces pues el caso es que es emocionante, ¿no? Cuando él pega el grito, sí, y se pone ahí a dar vueltas y oye voces de su padre y tal y Pascual, pero chico, es que aparte, claro, que... es que lo quieren hilar con el tema de la película. El tema de esta película, aparte de la historia romántica con Lois, la historia de amor con Lois, es el hecho de si Superman debe inmiscuirse en la historia de los hombres o no. Porque de alguna manera Jor-El desde el principio le ha estado marcando la pauta, diciéndole tú no eres uno de ellos, lo pareces, pero no lo eres. No puedes meterte en la historia de los hombres, no puedes inmiscuirte. Su padre terrestre, Glenn Ford, parece decirle un poquito lo contrario: tú estás aquí para cosas grandes, tú estás aquí para hacer grandes cosas, etcétera. Y él tiene un poco esa dualidad que al final la quieren solucionar de esa manera, ¿no? Él va a inmiscuirse y entienden por inmiscuirse lo de cambiar la historia, cambiar lo que está ocurriendo. Y bueno, no sé si es exactamente eso, por eso aparece la voz de Jor-El diciendo: no, es que esto no puedes hacerlo porque te vas a meter en la historia, y él de alguna manera desobedece. Quieren atar de alguna manera ese hilo argumental así, pero claro, eso, pues bueno, tampoco queda muy allá, porque realmente pues no era el objeto tampoco de eso, ¿no? Acabarlo así, acabarlo de esa manera. Claro, todo sale del mismo problema, ¿no? Si se acaba así, pues la cosa no acaba de funcionar. De todas formas, la simple idea del viaje en el tiempo es de aberración total. O sea, quiero decir, no estás cambiando el cosmos entero, estás cambiando la rotación de un planeta solamente. El sistema solar seguiría igual. O sea, si haces eso, te vas a cargar todas las formas de vida del planeta. O sea, va a ser además algo... ¿Cómo está ejecutada? Porque Superman en los cómics viajaba en el tiempo, pero lo hacía de modo en plan, pues yo qué sé, como los viajeros del tiempo tipo Resolver. Yo aparezco en el pasado y lo modifico. Aquí claro. No. Aquí da la sensación de que es su fuerza la que da la vuelta, o sea, hace que el planeta vaya hacia atrás, y eso por alguna razón significa que viajas en el tiempo hacia atrás también. Bueno, pues vale, pues nos lo tenemos que creer, pues nos lo creemos y ya está, y aprobado, pero es lo que hay. Muy, muy verosímil, sin duda. No, sí. Hay, son pequeños detallitos, hay que entender que la producción pues tenía sus problemillas, había que buscar soluciones así de buenas a primeras, la solución elegida en este caso es una pifia monumental. Bueno, Paco, ¿algún comentario sobre estos temas que comentamos? Sí, bueno, como habéis dicho, sobre todo lo que más chirría de este viaje temporal es el aspecto visual que te da, porque parece que cambia la rotación de la Tierra y luego la vuelve a enviar hacia adelante. Lo curioso es que este recurso iba a ser el final de la segunda película, pero a los de la Warner le pareció tan espectacular, cosa curiosa porque no debieron ver nada malo en eso, que lo querían al final de la primera sin ningún tipo de concesión, o sea, que era como tenía que acabar y punto. Lo cual lo veo bastante extraño, porque lo que dices es que realmente cuando viaja atrás en el tiempo no tienen, o sea, los misiles, ¿qué pasa? Se volatilizan, no aparecen, no ha ocurrido nada. No sé, es un poco... De hecho, ese problema luego lastra el principio de la secuela, porque tienen que inventarse otra cosa para liberar a los villanos. No sé, es un recurso que es muy, muy fallido. Es verdad lo que decís, que es emocionante, porque ves el grito de Superman, es espectacular, porque es desgarrador, además, con subiendo la música de John Williams, que volvemos a decir que es que prácticamente es el alma de la película, porque consigue una partitura espectacular y que encaja tan bien que hace que esta película sea mucho más grande de lo que podría haber sido con otro autor. Bueno, pues vamos a hablar ya de las conclusiones finales sobre Superman 1, por decirlo así. Paco, venga, empieza tú y ya arranca. Bueno, pues eso, es una película que yo creo que, como todo fan del género de superhéroes, yo creo que debe estar dentro de nuestro corazoncito, porque no deja de ser la primera gran superproducción del género, y yo creo que tiene muchas virtudes. Yo creo que tiene más virtudes que defectos. La cosa es que vista hoy en día, puede que te resulte demasiado ilusa, demasiado naif, por así decirlo. Así que lo que hay que intentar es verla desde el punto de vista de una persona de aquella época, y aún así tampoco tenemos que estar cegados y que no veamos los defectos, porque es una película que a pesar de que le guste a mucha gente, no deja de tenerlos. Por supuesto, creo que una visión subjetiva también tiene que requerir de la nostalgia, y esta es una película que le gusta a mucha gente en parte por el efecto de la nostalgia. Muy bien, Antonio Monfort. Bueno, yo creo que la película, a pesar de todas sus limitaciones y todas las dificultades que tuvo, creo que es una obra maestra. Desde luego, probablemente junto con la siguiente, de hecho es que se ruedan prácticamente al mismo tiempo, ahora hablaremos. Yo creo que sigue siendo la mejor representación de Superman en el cine. Es verdad que hay que mirarla con los ojos de la época, porque, bueno, es evidente, es un producto que tiene 30 y tantos años, ha envejecido en muchos sentidos, quizá no necesariamente mal, porque se ha quedado en ese estatus de clásico, pero ahí ya depende de los ojos del espectador, ¿no? El que quiera verla desde ese punto de vista, ¿no? Y teniendo en cuenta sus virtudes y digamos, y no focalizando en lo que hoy en día se puede entender como defectos, las cosas que chirrían, es una gran película, pero sobre todo es una gran película porque consigue una cosa que no habían conseguido o que no han conseguido la mayor parte de las adaptaciones modernas de cómics, que es llevar al personaje más lejos de lo que había llegado en las viñetas. O sea, muchas adaptaciones de cómics, hoy en día por suerte ya tenemos muchísimas adaptaciones de cómics que están casi casi a la altura de lo que las páginas de cómic nos han propuesto, ¿no? Pero la mayor parte de esas adaptaciones, en el mejor de los casos, llegan, digamos, a estar a la altura de los cómics, pero difícilmente lo superan y consiguen llevar al personaje más lejos. Superman the Movie lo hace, consigue coger un personaje que acarreaba una historia importante, una colección de tópicos importantes y una imagen fija ya para el público de aquella época, la cambia, la transforma, la moderniza para aquella época, y de hecho, Hijo de Superman the Movie es todo el Superman moderno desde John Byrne en adelante. Consigue modernizar eso y consigue llevar al personaje a unas cotas de calidad y de verosimilitud que nunca había visto en el cómic prácticamente, con lo cual hace crecer a Superman de una manera que en aquella época podía parecer inverosímil. Sin esta película probablemente no habríamos tenido muchísimas otras películas modernas, no se entendería el cine de superhéroes igual y desde luego no se entendería Superman igual, probablemente incluso el personaje hoy en día, si es que sigue existiendo, sería muy diferente de cómo lo conocemos hoy en día. O sea, esta película es una pieza fundamental para el desarrollo de esta parte de la cultura popular que es el cine de superhéroes. No, y además, yo no sé si, bueno, en vuestro caso es posible que sea distinto, pero yo, como era un niño, todavía no había empezado a leer cómics de superhéroes. En aquella época yo estaba con los tebeos así españoles y tal, Mortadelo y Filemón y de estas, que tampoco los entendía muy bien, la verdad. Y claro, yo descubro a Superman gracias a esta película. Luego me enteré de que además había cómics. Pero vamos, sí. Para mí era un personaje que acababa de salir por primera vez para mí en una película y fue mi gran descubrimiento, ¿no? Es como, ahora ya se sabe, ¿no?, que es una adaptación de un cómic, pero en aquella época para mí yo no sabía nada y de repente Superman en mi vida, ¿no? Y claro, pues para mí Superman pues siempre ha sido Christopher Reeve de algún modo. No, eso le pasa a muchísima gente. Es más, de hecho, Superman es uno de esos personajes que tiene una cosa que para mí me resulta paradójica como fan de los cómics, que es que hay muchísima gente que es fan del personaje, pero no de los cómics del personaje. Es decir, que ni lo leen mensualmente, ni lo siguen, y como mucho habrán leído cuatro historias puntuales de él en cómics. Pero siguen cada estreno cinematográfico con fervor, pues casi casi religioso, ¿no? Lo cual a mí resulta una paradoja, porque el personaje, digamos, es de cómic. Yo como lector de cómic creo que nace de ahí y viene de ahí, y ahí está todo realmente, ¿no? Pero yo creo que en parte por culpa de esta película se establece esa idea de que Superman es mucho más que un personaje de cómic, que mucha gente lo percibe como un personaje importante para su infancia y sin haber leído una sola viñeta, y eso hace que el personaje trascienda de una manera importante. O sea, es otra cosa que consigue esta película, que es que llegará a un público que jamás se hubiera acercado a una viñeta de cómic. Precisamente creo que esto es un lastre para siguientes entregas del superhéroe o las entregas más actuales, porque claro, muchas veces se intenta reflejar lo que hemos visto en los cómics o más fielmente lo que está ocurriendo en los cómics, y claro, la gente como tiene la concepción del Superman de Reeve y lo ven tan alejado que de las nuevas visiones que creo que por eso están bastante lastradas. De hecho, hay muchísima gente que cuando se intenta adaptar el Superman de los cómics, la gente lo compara inevitablemente con el de Reeves, como diciendo, yo, bueno, ya en muchas ocasiones yo he escuchado como argumento de crítica negativa a El Hombre de Acero que no tiene humor, como si realmente fuera algo necesario. ¿Por qué? Porque las películas de Christopher Reeve pues tenían humor, pero eso no significa que los cómics de Superman sean tronchantes y que esté todo el rato soltando chistes. Eso es Super López, no Superman. Pero bueno, no sé, es como que hay mucha gente que piensa que el Superman de Christopher Reeve es el Superman que tiene que ser y ya está, y que cualquier otra concepción pues es errónea, lo cual también, pues hombre, le da más mérito, ¿no?, a la película, pero también es verdad que desvirtúa un poquito, juega en contra, yo creo, del personaje en su totalidad, ¿no? Sí, es que se ha llegado a un momento en el que se ha divinizado tanto al Superman de Christopher Reeve que parece que el personaje sea eso y nada más, y que desviarse de ese canon sea casi blasfemia, ¿no? Y en parte es por lo que acabamos de decir, de que esta versión pesa tanto, marca tanto a toda una generación de gente, que cualquier otra les resulta muy complicado aceptar. También porque no ha habido ninguna otra versión, al menos hasta prácticamente Man of Steel, que se alejara del Superman de Donner y Reeve y tuviera un peso y tuviera una importancia y tuviera un... y realmente marcara de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, ahí tienes el ejemplo de Batman, que tienes el Batman de Burton, que es un exitazo tremendo, pero luego tienes el de Nolan, que es una versión completamente diferente, y que puedes, ya no entro en el de Schumacher, ¿eh?, pero en el de Nolan, que son dos versiones diferentes, y que las dos han tenido éxito, y que las dos muestran facetas muy diferentes del personaje. Eso con Superman no ha pasado, ¿no? Y realmente, como decíais, realmente se convierte en cierto modo en un lastre para la evolución del personaje, también porque es que por todo el cúmulo de cosas que han ocurrido en la adaptación al cine de este personaje y en la evolución cinematográfica de Superman, que han hecho eso, de que no apareciera otra versión, por H o por B, que fuera capaz de eclipsar a esta, o al menos de darle una alternativa mejor o peor, ¿no? Porque incluso cuando se llega a hacer Superman Returns, lo que hace Superman Returns es volver otra vez a este Superman, con lo cual, pues bueno, parece que sea algo fijo e inalterable, y realmente no tiene por qué ser así. Es que, luego hablaremos de Superman Returns, pero bueno, es si Superman es un personaje, digamos, las películas de Christopher Reeve, pudiéramos hacer una alegoría, como que son personas con personalidad, Superman Returns es como la groupie, ¿no?, de estas películas. O sea, realmente tiene menos carisma. En fin, que luego hablaremos sobre Superman Returns. Venga, vamos a hacer una pequeña pausita y después nos metemos ya con Superman 2. Las películas de Juan Méndez. ¡Cállate ya, hostia! A ver, el Superman este es un extraterrestre que ha venido de un planeta que ha explotado. No, no, que explote más, que explote más. Explota un poco mejor, anda. Déjalo, anda. Y ha venido a ayudarnos a los humanos. Entonces tiene poderes de allá del planeta suyo ese. Y es prácticamente invulnerable a todo, menos a la kriptonita, que es unas piedras que hay que le hacen mal. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Entonces el tío puede volar y tiene rayos en los ojos y muchas cosas así. Y muchas cosas así. Lo que pasa es que está un poco agobiado, que todo el mundo le va a pedir ayuda. Super, ayúdame. No. Ayúdame. No. Cuando quiere pasar desapercibido se pone unas gafas y la gente que es gilipollas, pues no se da cuenta que es él. ¡Ay, va! Pero si se ha ido Superman, si estaba aquí hace solo un segundo. Oiga, usted, gafotas, ¿ha visto a Superman? No, yo no soy Superman, ni me parezco en nada a Superman. Pues lo que estoy diciendo, cuatro ojos, que se ha visto Superman, ¿dónde se ha ido? No, yo no. Cuando quiere ayudar, se quita las gafas, se pone un traje en las cabinas de teléfonos, así en plan chorra. Le queda mucho, que tengo que llamar a mi parienta. Y va ayudando a la gente, pero hay uno que es Lex Luthor, que es un bellaco y tiene planes malévolos para romper todo. Quiero romper. ¿Qué vas a romper? Deja ya de romper, siempre rompiendo. Quiero romper algo, déjame, capón. Y en una de estas Superman la caga y muere mucha gente y hay un fracaso. Entonces él cavila en su cerebro que si se pone a dar vueltas al eje de la Tierra, pero en sentido contrario, pues va a invertir el tiempo, va a volver atrás y va a salvar a todo el mundo. Y entonces sale Stephen Hawking. Soy Stephen Hawking. Y le da una hostia y se acaba la película porque eso no se puede. Y ya está. Eso no se puede. Y ya está. Y estas son las películas de Juan Méndez. Seguimos en la órbita de Endor, en lo de aquí, con este repaso absolutamente mastodóntico, faraónico, sobre Superman. Nos vamos a meter ya con Superman 2. La verdad es que una película que heredaba tanto material de la primera, de cosas que no se habían podido meter en la primera, pero que se rodaron en ese tiempo, pues inevitablemente recuerda a la primera. Tiene ese olorcillo, ¿no? Ese aroma de Superman 1, y aunque bueno, ya había algunos actores así con mucho peso que no querían salir en la película, pero bueno, se puede aplicar una continuidad hasta el punto de que uno, en cuanto termina de ver Superman 1, se mete con Superman 2 y parece no exactamente un todo, pero sí que entre las dos forman un tándem muy sólido y firme, ¿de acuerdo? Esto sí que entra dentro de lo que podríamos denominar una saga, y luego ya las otras películas, aunque salga el mismo actor protagonista, ya entra dentro de otra historia. Los instrumentos están afinados de manera diferente, es otro género. Así que, Antonio Monfort, cuéntame datos sobre esta producción. Nos metemos ya directamente con Superman 2. ¿Cómo empezó Superman 2? Bueno, mira, lo hemos comentado antes, prácticamente estas dos películas se ruedan al mismo tiempo. De hecho, algunas de las primeras escenas que Reeve rodó como Clark Superman aparecen en Superman 2 y no en Superman 1, por ejemplo. O sea que, de hecho, el esquema tenía que ser el mismo que los Alkind emplearon para los mosqueteros. Es decir, vamos a rodar metraje de sobra para dos películas y luego lo estrenamos, o sea, pagamos a la gente como una, pero vamos a hacer realmente dos películas. Ese era su concepto y esa era su idea. Claro, si eso ya con los mosqueteros les había hecho tener una lluvia de demandas, pues con Superman les va a pasar exactamente lo mismo, pero peor todavía. Para empezar, yo creo que se puede decir prácticamente, quizás un poco exagerado, pero se puede decir que toda la calidad que tiene Superman 2 viene por haberse rodado al mismo tiempo que Superman. Es decir, la parte de Superman 2 que se rueda con Richard Donner y que se rueda siguiendo el guión original planteado para las dos películas cuando tenían que ir juntas, etcétera, yo creo que eso es lo que hace grande a Superman 2, porque todo lo demás pues resulta que va a ser un lastre para el, va a ser un lastre para el personaje, va a ser un lastre para la película, ¿no? Porque todo lo que se añade en la producción propia, digamos, de Superman 2 va a ser un lastre para la película. A ver, el tema fue que después del exitazo de la primera, Richard Donner está todavía, digamos, esperando de alguna manera, está esperando que le llamen para completarla. La cosa había ido muy mal, lo habíamos visto hace un momento, con los productores, estaban, digamos, muy enfadados, estaban a la greña ya, había la relación muy mala, pero claro, a ver, el exitazo había sido tan grande que normalmente cuando un productor o un director se pasa, cuando un director se pasa del presupuesto, pero se ha conseguido un exitazo, pues bueno, pelillos a la mar y te llamamos para que hagas la segunda, ¿no? Richard Donner quería efectivamente hacer esa segunda parte, quería liquidar bien ese díptico de alguna manera y luego ya olvidarse del personaje con la historia zanjada. Bueno, lo único que recibe Richard Donner es un fax diciéndole: tus servicios no son requeridos. Y ahí acaba la relación entre los Alkind y Richard Donner. Se acabó. ¿Qué es lo que hacen los Alkind? Buscarse otro director. Incluso llaman a la puerta de Guy Hamilton por si acaso estuviera disponible todavía para hacer la segunda parte. Guy Hamilton dice que no hay. Y otra vez se va a acudir a quien no se podía acudir. O sea, ¿a quién más se podía acudir? O sea, pues a Richard Lester. La película acabará en manos de este director fetiche. Aunque él ya había dicho por activa y por pasiva que lo de Superman como que no iba mucho con él y que, bueno, que no era lo suyo, pero bueno, ya que estábamos, pues algo habrá que hacer, ¿no? Y bueno, ellos juran y perjuran que emplean solo un pequeño porcentaje de lo que ya se había rodado con Richard Donner. Eso no es cierto, van a emplear un montón de lo que ya estaba rodado en la película, pero sí que es verdad que como por esa necesidad que tuvieron de terminar la primera sin conectar con la segunda, van a tener que rodar otra vez nuevas escenas para, digamos, montar la segunda película que tenga sentido en sí misma, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, que toda la primera parte de Superman 2, con esas escenas de Superman en París, rescatando la bomba aquella nuclear, etcétera, todo aquello está rodado por Richard Lester y está, digamos, añadido sobre otro inicio totalmente diferente que se ha podido ver en la versión de DVD del 2006, que es el corte de Richard Donner, y que estuvo durante mucho tiempo, digamos, perdido, ¿no? Bueno, se rueda un nuevo principio para la película, se rueda también unas escenas nuevas, digamos, en todo lo que repercute a las cataratas del Niágara, etcétera. Todo aquello también es nuevo, toda la forma, digamos, de descubrir, de cómo Lois descubre Clark que es Superman, etcétera, aquello está también rodado de nuevo. Rodado además con mucha menos gracia de la que estaba escrita en el guion original de cómo podría haber sido. Todas las escenas también del ataque al pueblo por parte de los kryptonianos también son un añadido totalmente, bueno, un añadido, quiero decir, se ruedan para aposta para Superman 2. Y aparte, para completar la película, se van a enfrentar a un par de problemas importantes. El primero va a ser Marlon Brando. Marlon Brando, cuando le dicen que va a aparecer en otra película y que ya ha cobrado por ella, pues dice que naranjas, que aparecieron Superman 2, si quieren que aparezca Superman 2, tienen que volver a pagarle la fortuna que le pagaron para la primera y que si no, que se busquen la vida, pero que él no sale. Pues como no estaban por la labor de pagarle esa fortuna, la solución que había a mano era buscarse a la actriz que interpreta a la madre de Kal-El, que en este caso es Susana York, y bueno, y hacer que todas las escenas que se habían rodado con Marlon Brando volver a grabarlas, pero con Susana York haciendo de enlace con Krypton. Una cosa que no se entiende demasiado bien, que digamos, pero porque en la primera aparece Jor-El siempre, aquí aparece Lara, pero es lo que hay. O sea, Brando no quería aparecer y de hecho sus cortes se caen en la sala de montaje y de hecho hasta Superman Returns prácticamente no se emplearán otra vez. Algo parecido pasa con Jim Hackman. Jim Hackman tampoco no tiene ninguna intención de volver. Jim Hackman sí que es necesario para volver a rodar muchas de las escenas, entonces a partir de aquí ya se hacen un montón de trucos, digamos, de baratillo para que esté en la película sin estar. Todas las escenas donde aparece Jim Hackman, digamos que se ve Jim Hackman tal cual, son de Richard Donner, no de Richard Lester. Y todas las que, digamos, Jim Hackman, o Luthor, vamos, habla fuera de plano, habla de espaldas, cosas por el estilo, son las añadidas por Lester. Es decir, se buscaron dobles de cuerpo y se le ponía de espaldas para que Luthor no se le viera la cara y se viera que es otro actor el que está interpretando. Se buscan dobles de voz para hacerle hablar fuera de plano y que se vea que está, pero sin estar. y así se va parcheando y se va completando un poco en plan chapucero, que será la norma de los Alkain de aquí en adelante, lo que es la realización de esta película. Oye, una pregunta, ¿no serán estos los responsables de Juego con la Muerte de Bruce Lee, no? Porque vamos, me suena lo mismo. Sí, la verdad es que es curiosísimo como una película de con un estándar tan alto como había tenido Superman The Movie, con una factura tan impresionante a nivel técnico, ¿no? Cómo se parchea de esta manera para, digamos, pues bueno, sacar lo que sea y como sea, ¿no? En fin, van a tener también Margot Kidder va a acabar a la greña totalmente con los Alkain, porque ella es una defensora total de Richard Donner y le parece fatal lo que le han hecho con el cambio de director, etcétera. Hay que decir que también hay una cierta acritud entre Donner y Lester, que más o menos se llevaban bien, pero claro, cuando Lester coge el trabajo, bueno, Donner echa de menos que ni siquiera se molestara en llamarle y decirle, oye, mira, que es que me lo han pedido a mí, voy a tener que terminar yo, etcétera. Esa llamada nunca se produce, el otro simplemente se dedica a hacer su trabajo y aquí paz y después gloria. Y Donner, de alguna manera, nunca se lo ha perdonado del todo a Richard Lester, tenga sentido o no tenga. Y bueno, para si todo esto fuera poco, también la música se coge la partitura de John Williams, pero se va a readaptar por parte de Ken Thorne, es decir, la música va a ampliar, digamos, la base de Williams, pero no será música de John Williams. Los añadidos, los montajes, lo que se va a hacer para Superman 2, pues evidentemente pues tiene la base que había escrito el maestro, porque la de hecho lo va a tener toda la saga. Pero se nota la diferencia. La diferencia es importante y, bueno, pues ni Ken Thorne aquí ni Giorgio Moroder en la siguiente no son John Williams, ni de lejos. Y eso se nota. Con todo, pues bueno, pues como tenemos una película que en buena parte ya estaba rodada y estaba bien rodada y bien planteada y bien montada, es una película que el público recibe extraordinariamente bien, porque básicamente es un poquito lo que decíamos, todo lo que ofrecía la anterior y más todavía, ¿no? Vamos a exagerar más, vamos a llevarnos al personaje más lejos. Aquí sí que va a tener un villano de entidad, magníficamente interpretado por Terence Stamp. Hay que decir que Terence Stamp también ha dicho alguna que otra vez que el guion original y muchas de las escenas que se cayeron en este nuevo montaje le daban un sentido diferente al General Zod, y que el General Zod que finalmente se ve en la pantalla, él siempre lo ha encontrado mucho más vacío y mucho más plano de lo que él había interpretado, porque muchas de las escenas que había con Zod, por ejemplo, hablando con Jor-El o Zod hablando con Superman, esas escenas nunca llegan a rodarse, o esos cambios en el guión convierten al personaje de Zod en un personaje mucho más plano y con unas motivaciones mucho más casi pues de dibujo animado, ¿no? Es malo porque es malo y punto, ¿no? Aún así el actor pues está impresionante y llena la pantalla y le da a la película justo lo que faltaba en la primera, ¿no? Una némesis física capaz de plantarle batalla a Superman. Y yo creo que Superman 2, a pesar de los chistes metidos ahí con Cazador de Richard Lester, tiene uno de los finales y una de las batallas de superhéroes más espectaculares que se han rodado en cine, por lo menos hasta la era moderna, porque yo creo que hasta ya bien entrados los años 2000 no se rueda una escena de una batalla de superhéroes tan espectacular como la que se veía al final de Superman 2, que se rueda pues otra vez, vamos, con unos medios que nada tienen que ver con los de hoy en día, o sea, maquetas enormes de Metrópolis combinadas con imágenes en pantalla verde o pantalla azul, unas técnicas de montaje para combinar esta imagen real con las maquetas que bueno, que a día de hoy a lo mejor pues quizá pueden chirriar, pero que para la época eran absolutamente impresionantes, y con todo pues se le da una factura a la película que a pesar de que es muy inferior a lo que podría haber sido si se hubiera seguido el plan de Donner, de Mankiewicz, a pesar de eso es una película que consigue de alguna manera complementar a la primera y que las dos se vean como un todo realmente. De todos modos, ¿os gusta más el montaje este de Richard Donner, que ahora ya se puede conseguir? De hecho, yo he llegado a ver un DVD o un Blu-ray en el que aparecen las dos versiones. No sé si se puede comparar esto con facilidad. Sí. ¿No? Hoy en día el montaje de Richard Donner está, digamos, a la orden del día. Se puede, normalmente, cuando te compras un pack con las películas clásicas de Superman, hoy en día casi todas las ediciones, no sé decirte si alguna sí, alguna no, pero casi todas las ediciones te incorporan el montaje de Richard Donner. Eso aparece a partir de 2006, de una edición que se hace a rebufo del estreno de Superman Returns. Claro, la versión de Donner es la que se ensalza en aquella época, y se aprovecha para hacer algo que hacía mucho tiempo que los fans reclamaban, que era el montaje de Richard Donner, poder verlo, ¿no? porque una buena parte estaba rodado, ¿no? Realmente se podía ver, se podía montar. ¿Y qué montaje os gusta más? A ver, sinceramente, no seáis gafapásticos de aquí y digáis, no, la de Donner, porque yo me he encontrado con gente que no le parece que... Pues claro, es el montaje de Donner, pero el montaje de Donner con respecto a lo que había, si lo hubieran dejado filmar claro. más, pues obviamente sería otra película claro. distinta. Y hay gente que prefiere la película tal cual está, la versión que vimos en cines. ¿A vosotros cuál os gusta más? Claro, es que es un poquito lo que acabas de decir. Yo esperaba como agua de mayo ese montaje de Richard Donner. Lo vi con muchas ganas y es una gozada que a la altura de 2006-2007 cuando por fin lo vimos, que veas escenas nuevas del Superman de Christopher Reeve. En ese sentido fue una gozada. Sin embargo, ¿qué es lo que te das cuenta? Que no es realmente el montaje de Richard Donner, por lo que tú acabas de decir, porque Donner tiene que emplear muchas escenas que él no había rodado para poder completar la película, incluso mete una prueba de cámara para la escena en que Clark descubre que es Superman, etcétera. Entonces, realmente el montaje de Richard Donner yo creo que no funciona como película completa. Es una anécdota, es una curiosidad histórica y es una gozada poder ver esas escenas que no se hayan quedado en un cajón ahí en la Warner, que estén ahí a la luz, pero para bien o para mal, la película Superman 2 es la otra, es la de Richard Lester, o al menos la de Donner Lester, llámalo como quieras, porque una película rodada o montada 30 y tantos años después, donde faltan cosas, porque había escenas que se tendrían que haber rodado, otras que ya se habían, o sea, es que no es lo que debería haber sido, y eso pues ese es el problema de alguna manera. ¿Paco? Sí, estoy bastante de acuerdo con Monfort. Ya si la versión de Superman 2, la del cine, ya era un poco un Frankenstein entre dos versiones, porque incluso hoy en día con un buen reproductor de Blu-ray puedes ver las escenas que grabó Donner y la de Lester, las puedes ver porque... Donner tenía como fotógrafo principal a Geoffrey Unsworth, que le daba una textura muy diferente y le daba como una especie de neblina, un grano que hacía que prácticamente puedas diferenciar las escenas que están grabadas por uno por otro. Si además le añadimos, como dice Monfort, pruebas de cámara y tal, para empezar no se le ve una coherencia, porque incluso vemos que de una escena para otra Clark Kent lleva gafas diferentes y cosas así, se queda un poco cojo y es una lástima porque se ven buenas ideas, se ve un concepto diferente, se prescinde mucho del humor que le añadió Lester y se ve un tono de seriedad que va más acorde con la primera película. Además, tampoco la puedes ver como una secuela de la de Donner, porque vuelve a utilizar el recurso del viaje atrás en el tiempo y tal. Así que realmente es una curiosidad más y está bien que lo intente hacer, pero claro, yo creo que él tampoco ha quedado contento de esta opción, porque yo creo que es un quiero y no puedo de lo que pudo haber sido y realmente no fue. De todos modos, aunque desde los puntos de vista estrictamente cinematográficos, la primera es la buena, a mí este Superman 2 me mola un montón. De hecho, es una peli que me encanta. No sé si me gusta más que la primera, probablemente porque, no sé, la veo más dinámica. Veo que tarda menos en arrancar. De hecho, la peli empieza ágil, sí. Y no pierde esos reflejos, ¿no?, en ningún instante. O sea, es una película que se ve del tirón. Estamos hablando de un poquito más de 2 horas. Y, oye, yo me la trago con una facilidad pasmosa y tiene algunos de los momentos más memorables que en fin, a mí no se me olvidan, ¿no? Me han dejado completamente marcado, ¿no? Y realmente me parece que es una película... Hombre, está claro que todo lo que tiene que ver con la técnica, los efectos especiales y tal, pues a día de hoy pues queda como muy camp. Pero realmente, oye, no sé, me sigue pareciendo una de las de mis películas favoritas de este personaje. Sí, yo, a ver, realmente Superman 2 es, a ver, probablemente sea la que más se disfruta, en buena parte porque aprovecha o se quita el lastre de la presentación, que eso ocurre con muchas secuelas de personajes, ¿no? Digamos en X-Men o en Spider-Man, ¿no? Liberados del lastre de tener que contar el origen del personaje, etcétera, y poder empezar desde cero con la acción y el personaje ya en acción, eso gana muchísimo, ¿no? Dentro de eso es una buena película. Lo que pasa es que muchas cosas que chirrían en ella o que dices, esto no está muy bien o esta no acaba de... Eso se debe pues a todo el follón que estamos contando, ¿no? De montajes, de reescrituras del guión, etcétera. Y claro, cuando conoces esa intrahistoria, te planteas qué peliculón podría haber sido y por desgracia, pues no llega a ser. Con todo, es una película extraordinaria y yo creo que no hay otra manera de verla que en conjunción con la primera, que es como realmente funciona bien y tienes un díptico ahí, pues bueno, si no tan bueno como lo que podría haber llegado a ser, pues yo creo que sigue siendo una de las mejores representaciones de Superman en la pantalla, sin duda. Y con escenas memorables, la transformación en el callejón antes del vuelo a París de Clark a Superman es maravillosa. Y a lo largo de la película hay un montón de escenas que quedan ahí para la historia. Si además todo el rollete... Sí, a mí si me hubiesen... No, venga, Paco, diga. No, si me hubiesen preguntado cuando era niño, yo lo tenía muy claro. Y a mí Superman 2 me parecía una película mucho mejor. Claro, cuando vas evolucionando ves que algo como, por ejemplo, toda la parte de Krypton y Smallville, que cuando eres niño no disfrutas, cuando vas cogiendo más cultura cinéfila, pues te va gustando algo más. Pero es cierto que no deja de ser una película muy entretenida, que no tiene el lastre de la presentación y que el problema es que es eso, que yo creo que muchos aficionados le cogen un poco de manía por el hecho de cómo despidieron a Donner y tal y el que pudo haber sido, y yo creo que por eso se le critica mucho más de lo que merece, de lo que se merece. Pues sí, yo sí que estoy de acuerdo. No sé, además me gusta cómo sigue explorando la relación entre Lois y Clark, que aquí me parece que es muy cachondo todo lo que tiene que ver con ella sospechando de que él es Superman en realidad, el modo en que se va hilvanando todo ese asunto, el modo en que se soluciona, cómo debido a eso, pues Clark toma la decisión de quitarse los poderes, como si realmente ella estuviera enamorada de Clark. Que sí y no, quiero decir, hay un momento muy cachondo en el que, bueno, no es que sea cachondo, es dramático, ¿no? Pero a mí me hace gracia cuando ella dice, oye, es que yo me enamoré de un hombre, pero es que tú ya no eres ese hombre, como diciendo que yo quiero superpoderes, ¿no? Está bastante bien, es un poco cachondo. Luego todo ese asunto, ¿no? Que tenía que ver con el Superman, perdón, con el Clark Kent sin poderes, que llega un camionero ahí... borde y camorrista y le pega una paliza y el pobre no se sabe. Que luego me parece una actitud poco supermaniana, ¿no? Lo de vengarse, lo de ir allí y ir precisamente a ese sitio y llevarse un poco la revancha, ¿no? O sea, no sé si eso es muy de Superman de los cómics o no, pero a mí me encanta. Es uno de esos momentos que dices, a lo mejor no, esto el Superman de los cómics no lo hubiera hecho nunca, o quizás sí, no lo sé. Yo creo que no, pero... Está de puta madre. Es una escena que desde luego no encaja mucho con lo que es la psicología del personaje. Lo que pasa que de cara al público funciona de miedo. O sea, el público, cuando le presentas un personaje tan odioso, lo que tienes ganas de alguna manera es de, bueno, que se le haga justicia poética, ¿no? De que reciba su merecido, ¿no? Y la escena te soluciona eso. Desde luego, teniendo en cuenta cómo es el personaje, pues no queda muy bien, y de hecho se ha criticado bastante esa escena precisamente por eso, ¿no? Por estar un poco, digamos, fuera del personaje, etcétera. Pero bueno, es que tiene sentido propio, o sea, es que estas películas se desarrollan en su propio mundo, es un mundo donde la lógica o la coherencia no son siempre iguales que en el nuestro y bueno, pues tienen sus propias reglas de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues dentro de ese contexto la escena funciona y funciona de cara al público, aunque no de cara a la coherencia con el personaje, ¿no? A lo mejor yo hubiera echado de menos un poquito más de toque ligeramente picante entre la relación de Lois y Clark, porque hubo algunos momentitos muy cachondos en la primera. Yo no sé si os acordáis cuando le está haciendo la entrevista y ella, como sabe que ve a través de los objetos, dice ¿de qué color es mi ropa interior? Y el otro no lo puede ver porque están justo delante de pues como si fuera una maceta de plomo, ¿no? Creo recordar, ¿no? Maceta de plomo. Y luego le dice que es rosa, ¿no? O sea, tenía un toque como picantón, así, como que molaba, que aquí en Superman 2 pues no aparece, pero bueno, en fin, podía haber aparecido. No, es otra de esas cosas que también se pierden un poco con los cambios de guión de alguna manera, porque la relación entre Lois y Clark planteada en el guión original era un poquito más oscura, un poquito más adulta, porque el triángulo al descubrir ella la identidad, primero se solucionaba ese tema eterno, ¿no? de Lois dudando si Clark es Superman, si no lo es. En los cómics había durado 30 años, aquí se solucionaba rápido, se pasaba al siguiente paso, y el triángulo amoroso ya se convertía en un triángulo entre Lois, Superman, el mundo, de alguna manera, ¿no? Porque Superman se debe al mundo, pero Lois lo quiere para ella. Entonces, eso cambiaba la relación entre los personajes. Si se hubiera cogido eso, si hubiera mantenido, quizá una tercera parte hubiera sido mucho más interesante, si se hubieran atrevido a seguir con eso. Pero volvemos al tema del status quo, o sea, no se puede matar la gallina los huevos de oro, hay que dejar siempre las cosas igual y que eso no cambie nunca. Y que yo creo que eso es el gran error de en general de las producciones de, no solo de esta, ¿no?, sino de esta época y a lo largo de los 80, ¿no?, de intentar mantener ese status quo ahí sin moverlo y que nunca pase nada, ¿no? Y bueno, pues eso al final lastra la historia. Bueno, pues ya ha llegado la hora de hacer unas conclusiones finales sobre Superman 2. Paco. Pues lo he dicho antes, que es una película muy entretenida, que quizá le falte un punto de madurez que tenía la primera, pero que dentro de todos los problemas que hubo, creo que demasiado bien quedó, porque podría haber sido un completo desastre. Pues tampoco funcionó tan bien en taquilla porque tuvo que competir con nada más y nada menos que la primera película de Indiana Jones. Y no sé, creo que es una película que está injustamente infravalorada dentro de los problemas que tiene. Pero últimamente he llegado a escuchar que la ponen en el mismo grupo con la tercera y la cuarta, cuando yo creo que es más parecida a la primera, ¿sabes? Que está más dentro de ese espíritu. Antonio. No, para mí es el 50% de la primera película. Es decir, o sea, para mí la primera y la segunda forman un todo, que ya lo decía antes, ¿no? No es tan bueno como podría haber llegado a ser, por todo lo que hemos contado, pero es el Superman que nos marcó a nosotros. De hecho, cuando hablamos del Superman de Christopher Reeve, pues yo tiendo a pensar únicamente en estas dos películas prácticamente, ¿no? Que las otras tienen sus cosas buenas también, pero es estas las que lo hacen grande, las que lo aportan todo. Esta tiene todo lo que le falta a la primera, que es acción. O sea, si la primera tenía un planteamiento, una presentación magistral del personaje, etcétera, pero la parte final se quedaba un poquito descafeinada por esa falta de un enemigo físico, etcétera, porque Luthor pues no era un personaje a la altura en cuanto a enemigo de Superman, esta lo tiene todo. Esta realmente es el complemento que le faltaba. Terence Stamp está glorioso, o sea, es magnífico. Ese trío de villanos, yo creo que pasan a la historia. Esa batalla final a mí me parece absolutamente impresionante y, bueno, magistral. Ya digo, yo creo que hasta épocas relativamente recientes no se había superado algo así. Y bueno, pues con todo, pues teníamos la saga en lo más alto, ¿no? El problema es lo que vino después, pero hasta aquí realmente la saga estaba en lo más alto. Superman 3. Y ahí lo dejo. Antonio Manfort, cuéntame cosas. Bueno, Superman 3 es, digamos, ya los Alkind liberados y desatados completamente, tienen su saga en lo más alto, a pesar de que la 2 no recauda tanto, ojo, la recaudación es muy buena, pero a pesar de eso pues no está tan alta como la primera, automáticamente ponen en marcha la realización de lo que sería una tercera parte. Se la encomiendan automáticamente a Richard Lester, aunque ya decíamos que ese, que el pobre hombre, pues como que lo de dirigir Superman, pues como que le venía un poco grande, ¿no? Él mismo lo admite y lo dice por activa y por pasiva. El guión también, por supuesto, ya liberados de la relación con Richard Donner y con Tom Mankiewicz, vuelve a parar otra vez en David y Leslie Newman, que, ya lo decíamos, son los mismos que habían hecho aquel primer borrador de guión, que prácticamente pues era el Batman de Adam West, como quien dice. Y bueno, pues estos, ¿qué es lo que hacen? Intentan de alguna manera meter todas las ideas que no habían funcionado con anteriormente o empezar a buscar qué es lo que puede hacer funcionar a Superman en aquella película. Una de las primeras cosas que se les ocurren es traer al personaje, digamos, a hoy en día de alguna manera, ¿no? O sea, traer el personaje a la actualidad de aquella época, ¿no? Por eso acabará teniendo todo ese tema en relación, digamos, con el de los ordenadores, etcétera, que hoy en día hace que la película sea tan desfasada, pero que en aquella época pues era como muy actual, como muy del momento, ¿no? Mucho peor que eso es que esta gente, los guionistas, ven en una intervención de televisión, en un programa, creo que era el programa de Johnny Carson, el Tonight Show, ven a Richard Pryor, que en aquella época era un cómico súper de moda y súper en boga y tal, y al presentador se le ocurre preguntarle al hombre este qué es lo que vas a hacer o qué es lo siguiente que quieres hacer. Y Richard Pryor contesta: quiero ver la siguiente película de Superman. A estos les parece que sería descacharrante que este hombre apareciera en la película de Superman, y empiezan a reescribir el guión pensando de alguna manera en Richard Pryor y metiéndola ahí. Por alguna razón piensan que mezclar películas de Richard Pryor, que es un género en sí mismo, con películas de Superman, juntarlo, pues aquello va a ser el acabose del éxito y del no va más, ¿no? Bueno, pues ya sabemos cómo acabó. Luego, además, la mala relación de Margot Kidder con los Alkind aquí también hace que prescindan de ella completamente. Christopher Reeve de alguna manera se planta por ella y dice que no quiere a otra actriz interpretando a Lois Lane, y al final la solución de ese rifirrafe, como Christopher Reeve tenía que estar sí o sí en la película, pues se soluciona con Lois apareciendo 5 minutos al principio y 5 minutos al final, y dejando todo el peso de la chica de la película a Annette O'Toole, que interpretará a Lana Lang, y que debo decir que yo creo que es una de las mejores aportaciones a la película, porque Lana no se parecerá en nada a la Lana de los cómics. De hecho, Annette O'Toole era una gran fan de los cómics de Superman, y cuando le dicen que va a interpretar a Lana, pues se cree que va a estar en litigio con Lois toda la película, etcétera, y nada más lejos de la realidad. Interpretará una mujer enamorada de Clark y no de Superman, justo lo opuesto a lo que habíamos visto. También habrá un cambio en los villanos, y no precisamente para mejor. En vez de inventarse un nuevo villano, de hecho hay un guión por ahí de fondo, una primera versión, que se habla de que si en esta película pudo llegar a, se planteó que si podía aparecer Brainiac, se planteaba también la posibilidad de que hubiera aparecido Supergirl aquí en este Superman 3 y luego ya hubiera tenido su propia película independiente. Bueno, cosas muy interesantes. Eso se va todo al garete, y realmente lo que se convierte es un Lex Luthor de segunda, que interpreta Robert Vaughn, y básicamente pues el hombre pues hace lo que puede. No es que lo haga mal, pero básicamente es que lo que tenemos es un villano pues con todos los defectos, digamos, del Luthor de la primera parte y con muy poquitas de las virtudes. Con todo este poti-poti, pues lo que tenemos es una película pues tremendamente irregular, con altos y bajos importantes, con algunas escenas magníficas muy bien solucionadas y muy bien montadas y muy bien rodadas, y otras que no funcionan en la E3, y en general un ritmo muy pero que muy lento, que chafa la película en buena parte, y la ausencia de un rival a la altura de Superman para meter escenas al lucimiento de Richard Pryor, o sea. Bueno, cuéntanos un poco, porque esta, créeme, que hay gente que no se acuerda de ella. O sea, hay algunos que dicen, ¿pero es esta en la que tira los misiles al sol? No es esa. ¿Es esa en la que se vuelve malo? Sí. Bueno, cuéntanos un poco, haznos un resumen de lo que nos contaba esta película. En realidad, esta película, casi que más que una película de Superman, es una película de Gus Gorman, que es el personaje que interpreta a Richard Pryor. Gus Gorman es un fracasado, es un hombre que está en paro, que no tiene prácticamente nada que hacer, pero un buen día encuentra un trabajillo en una empresa de ordenadores, y descubre lo que no sabía hasta entonces, que es un crack absoluto con los ordenadores, que es capaz de manipular los ordenadores para que hagan absolutamente lo que él quiera, ¿no? Eso, digamos, encaja un poquito con las intenciones de su jefe, que es este Ross Webster. Ross Webster es un tipo que está, digamos, bastante harto de que Superman le fastidie todos los planes, un magnate con muchas grandes intenciones de hacerse con el control, si no del mundo, por lo menos de sí, de muchos negocios, y va a emplear las habilidades de Gus Gorman para intentar de alguna manera pues conseguir ventajas empresariales, ¿no? Eliminando competencia, etcétera, pero Superman siempre se mete en medio. Así que la solución es decirle a Gus Gorman que busque la manera de eliminar a Superman, y Gus lo que acaba creando es una versión sintética de la kriptonita, que funciona regulero, afecta a Superman, pero no de la manera que estamos acostumbrados, y lo que consigue hacer es que Superman se vuelva malo de alguna manera, con lo cual el peor enemigo de Superman en esta película será él mismo, ¿no? Por otro lado, en esta película habremos visto cómo Clark Kent vuelve a Smallville, a su pueblo natal, y ahí conoce a Lana Lang, la que había sido su amor de juventud, una chica con la que no llega a pasar nada cuando eran jóvenes, pero que hay una conexión ahí muy fuerte, y que ahora pues es una madre soltera, que tiene a un niño de unos 6-7 años más o menos, y bueno, Clark empezará una relación con ella, una relación muy diferente de la que tenía con Lois, y que se verá truncada cuando esa kriptonita sintética le convierta en una persona completamente diferente. Muy bien, pues, ¿qué podéis decir de esta? Yo no sé, yo aquí ya lo que vosotros digáis. Yo creo que es un poquito, perdona. No, que yo sencillamente, y ya acabo. Creo que todavía tiene cosillas que me parecen divertidas, pero en esencia me parece una película necesariamente olvidable. O sea, me la tengo que quitar de mi cabeza para dejar hueco para cosas un poco más importantes. ¿Vosotros qué decís? Yo lo que te decía cuando la presentaba, yo veo un producto tremendamente irregular, donde a pesar de que hay escenas magníficas, el balance es forzosamente negativo, porque la película no acaba de despegar. Es una pena porque yo creo que Christopher Reeve está aquí, si no mejor que en las anteriores, pues está absolutamente magnífico en la parte de papel que le dejan, que no es mucha, por cierto, y tiene escenas fantásticas, sobre todo la escena del desguace, que es un auténtico prodigio de montaje entre el Clark y el Clark Kent, o el Clark bueno y el Superman malvado. Esa batalla entre los dos es absolutamente impresionante. Si esa batalla hubiera estado más hacia el final de la película, probablemente tendríamos una opinión muy diferente. Todas las escenas de Richard Pryor yo creo que sobran todas, así, en bloque, tal cual. O sea, Richard Pryor no tiene nada que hacer en la película y es básicamente el protagonista. No hay por dónde coger la mayor parte de sus escenas, no tienen ningún sentido, y sin embargo se come el terreno al propio Superman, ¿no? Con lo cual, lo paradójico es que todas las escenas donde aparece Superman están bien resueltas, porque aparte de la magnífica escena del desguace que mencionaba, la escena del rescate en la planta de productos químicos, yo creo que es una escena también muy bien resuelta, el pequeño rescate del inicio que ocurre también, son escenas que funcionan muy bien, pero como eso no está hilvanado en un guión que haga que la película vaya increciendo, que haga que la película transmita una sensación de peligro, una sensación de amenaza, y de hecho todo el planteamiento de la película es básicamente un chiste, hace que todas sus cosas buenas que las tiene se pierdan, porque también el personaje de Lana Lang es mucho más interesante que el que había sido Lois Lane. Es una persona mucho más tridimensional, mucho más profunda. Yo creo que cae mejor al espectador porque ves que está enamorada de Clark y no de Superman. De hecho, es que ocurre justo lo contrario de lo que ocurría con Lois. Es un personaje que creo que está bien escrito y dentro de lo que cabe bien planteado en la película, pero como digo, como el guión no sabe hilvanar todos esos elementos positivos y se dedica a rellenarlo de chistes malos, pues claro, es que se cae a cacho. Realmente es que es una película que requeriría otro guión y sobre todo otro montaje diferente que le hiciera un poquito más grande. También hay algo de lo que falla muchísimo, que es un final, digamos, más en lo alto, ¿no? O sea, la gran escena de esta película, la gran escena de esta película realmente es la batalla en el desguace, y está más o menos por la mitad de la película. Toda la parte final en la cueva del ordenador, etcétera, es una anécdota prácticamente. Sí, vemos a Superman patear misiles, que está muy bien, etcétera, pero no hay un enemigo físico. De hecho, aparece una especie de mujer robot que desaparece por sí sola prácticamente, ¿no? Con lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Y es una pena porque, ya digo, las escenas que donde vemos a Superman realmente están muy bien solucionadas, muy bien facturadas, muy bien acabadas. Tiene elementos personales como lo de Lana que están muy bien metidos, pero sin embargo todo se cae porque no hay un andamio, no hay una estructura que lo aguante todo, que sea un guión medio decente. Pues poco puedo añadir a lo que ha dicho Monfort, pero esta película realmente se podría resumir diciendo que es la película entre la pelea del Superman bueno y la del Superman malo. Es la típica escena que cuando ves de niño se te queda. Si ves la película solo se te quedará eso, porque realmente el resto de cosas... Es que hay cosas que son lamentables. El estar atacando a Superman con una especie de videojuego en 8 bits, no sé, tiene dentro de lo malo. Luego veremos que todo sigue bastante peor con la siguiente película, pero el problema que tiene es que al ver tantas buenas ideas mezcladas entre tanta cosa mala, pues como que te queda la sensación de que es una lástima que no hubiésemos visto algo mejor. Pero es cierto que por ejemplo, como ya decía, la escena de la pelea en el desguace se me quedó marcada a fuego desde niño. Luego el resto de la película es eso, es bastante flojita, pero bueno. De todos modos, si ves primero Superman 4 y luego ves esta, ves la 3 en orden inverso, es un peliculón, ¿eh? Superman 4 es otra historia, ¿eh? Superman 4 es otro mundo, ¿eh? No, y además que lo vamos a tener que dejar para el siguiente programa, ¿de acuerdo? Ya en el cuarto monográfico sobre Superman, en el 4 de 4, ya hablaremos sobre Superman 4 y sobre todas las películas que vinieron después, las películas modernas. Y no os olvidéis, todas las pelis de animación, que son unas cuantas, hay algunas muy, muy recomendables, insisto, o sea, hay pelis de animación de Superman que tienen una calidad impresionante y que son infinitamente mejores que algunas de acción real. Esas pelis de animación también estarán en el siguiente programa, así que no penséis que queda poco material, porque el siguiente monográfico lo mismo dura más que este incluso, ¿no? O sea, que queda todavía bastante, bastante tela que cortar. Y luego, pues me imagino que llegará la polémica. Pero bueno, en fin, todo eso en el siguiente especial. Antonio Monfort y Paco Garrido, os veo allí, así que no me despido de vosotros, porque dentro solo de unos breves días, de unos pocos días, volvemos a estar juntitos, de la mano. Nos vamos. Dentro de solamente unos días llegará el 4 de 4, último especial de este ciclo de Superman. Y vamos a finalizar con las películas que nos quedan y con todas las películas de animación, que vuelvo a insistir que aquí hay mucho, pero mucho que recomendar. Es curioso cómo también los dibujos animados nos han dado visiones muy interesantes del Hombre de Acero. Bien, las músicas con licencias Creative Commons que hemos usado en esta edición de La Órbita Endor pertenecían a Alexander Bulgarov, Christoph Bulhardt, Gregoire Lorm, Epic Soul Factory y Celestial Ion Project. Además, ya os prometemos que el próximo especial probablemente, yo creo que sí, va a ser el más largo de todos. Así que los que penséis que nos quedan pocas cosas por decir, pues no. Y además, aunque penséis que no es interesante lo que está por llegar, yo creo que lo vamos a hacer nosotros interesante. Y además, si habéis llegado hasta aquí, demonios, hay que continuar, ¿no creéis? Venga, que nos encontramos dentro solamente de unos breves días, aquí en La Órbita de Endor, con el especial último de Superman. ¡Hasta muy pronto! La órbita de Endor.